¡Escena del balcón, sexta! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este nuevo capítulo de Pod Fury. En el día de hoy tenemos, no a un heavy, no, tenemos al molde del cual sacaron y replicaron al resto de los heavies de este universo nuestro, tanto podcastero como videojueguil, y además amante del Spectrum y reciente aterrizador, que mal ha sonado eso, reciente estudiante de creador de videojuego avanzado en AGD. Vamos a hablar hoy con otro que con el gran, enorme e incomparable Heavylon que tenemos aquí, también llamado Rubén, aunque nosotros todos lo conocemos como Heavy, amante de las SDs, y no sé qué más contar. ¿Qué más te cuentas sobre el mundo de los retro, señor bueno, Heavylon? Bueno, muy buenos días, tardes, noches a todos. Encantado de por fin animarme a mira, Pod Fury, que ya sabes que me daba mucho palo. Pero bueno, ya he quitado el miedo y adelante. Te has dejado Nintendero. ¿Nintendero? Nintendero, te lo has dejado. ¿Eso qué? De los que vas allí y le pides, mira, cuarto y mitad de chope y... ¿no? No, bueno, no, sí, no. Le pides colorines. Ah, vale, vale. Sí, ¡ah, los otros! ¡Amigo, la redondica! Ya sabía yo. Esas son. Madre mía. Bueno, pues bienvenido sobre todo y gracias por venirte para acá y enfrentarte directamente a Portagayola, al Tontolabas que habla aquí. Y bueno, vamos a empezar por el principio, que todo comenzó por la historia, y es, ¿qué haces tú de tu vida? ¿Qué haces en el mundo del retro? ¿A qué te dedicas el tiempo normal y el libre? Así un poco en general, véndenos un poco, ¿quién es Heavy? ¿Quién es? Pues a ver, Heavy, si empezamos por el principio, como decía Gila, nací a la temprana edad de 0 años. Pero no me voy a remontar tan atrás. ¿Cómo empecé? Empecé con el Spectrum, con un 16K que le regalaron a mi hermano porque se libró de la mili. Entonces, bueno, lo utilizaba los fines de semana que venía mi hermano con el Spectrum. ¿Y qué es lo que hago hoy en día? Spectrum, sobre todo Spectrum y Nintendo. Siempre me ha gustado Nintendo, tuve una Nipondo, que no era ni una NASA, una Nipondo, con uh-huh. aquellos cartuchos de 20 juegos, de 50 juegos, que se repetían todos, pero bueno, mis comienzos fueron así, el Spectrum se amplió a 48K, luego llegó el 128, bueno. Luego el Next... Mejor ZX1. Mejor sabía yo que ibas a gruñir. Ojo, no me disgusta el Next. O sea, me parece que está bastante bien. O sea, el teclado me encanta. Todo el tema de. Siempre hay polémica, ¿no? ¿Hasta cuándo es Spectrum? O sea, ¿se puede ampliar? ¿Por qué le han metido el chip shift? ¿Por qué es que esto no? A ver, todo lo que sea evolucionar está bien. Está bien, no me lo voy a comprar, ¿por qué? Porque ya tengo un ZX1, porque no voy a gastarme el dinero en algo que digamos no voy a conectar, porque no tengo tiempo ni espacio para tener el Next conectado. Soy más de tirar de emulador, entonces me parece mucho dinero para algo que yo no voy a usar, aunque me guste. Estamos en las mismas, pero no por otra cosa. A mí ya casi me tienen convencido. Lo que pasa es que yo ahora no me puedo permitir gastarme 300 libras en eso, o sea, ni de coña. Es que, a ver, no es caro porque, joder, te das cuenta que todo lo que tiene, ¿no? O sea, el desarrollo de la placa, el desarrollo de, sobre todo, de los moldes para el teclado y demás, eso vale un dinero. Uh-huh. No es caro, pero es mucho dinero. Sí, hay que diferenciar entre lo que es caro y lo que es mucho dinero. Sí, no, por eso a mí incluso como desarrollador, sobre todo a futuro, pues me interesa hacer cosillas con lo que salga, si es que finalmente se materializa, que sí, todavía está por demostrar. Esperemos que sí, pero bueno, los precedentes que hay no son muy halagüeños, la verdad. Pero tiene mejor pinta que el Vega. Sí. Muchísima mejor. Bastante mejor. Muchísima mejor. Bastante. Y aparte es un ordenador, una FPGA, ya no es el coger un emulador y meterle ahí, porque para el emulador pues ya tenemos las consolitas portátiles, ¿no? Para lo que va a hacer el Vega Plus, tienes una PSP, tienes una Nintendo DS, tienes consolas Android que funcionan perfectamente. Veo que el Vega Plus sobra. Uh-huh. Sobra. Sí, me estás poniendo a huevo una pregunta, y no es la de emulación o máquina real, porque por lo que veo tú no tienes problema con la emulación. Ninguna. Es básicamente NES Mini o Eso yo me lo hago con la Raspberry. Que la gente por ahí no hace más que protestar de los que dicen eso de... Es que yo lo hago con la Raspberry, ¿sabes? Sí, ¿tú es que yo lo hago con la Raspberry. Tú eres de... Oh, es que lo hago con la Raspberry, ¿no? Madre yo mía. Soy de la Raspberry. A ver, la NES Mini, pues... sí, es mucha nostalgia. Está muy cuca el tenerla ahí para verla y tal. Pero es útil. Sí y no. A mí no. Porque yo me pongo la Raspberry, me cojo el mando inalámbrico de la Play y juego tranquilamente tirado desde el sofá sin cables. Y tengo Nintendo, Super Nintendo, Spectrum, Mega Drive, Master System. Tengo todos los sistemas. Si tengo la NES Mini, estoy más limitado, ¿no? Tiene mucha menos memoria. Uh-huh. Totalmente. Y ya a tenor de esta pregunta, ¿la NES Mini es retro? ¿Es vintage? ¿Es clásico? ¿Ninguna de las anteriores porque tú usas otra palabra? Fuah. Fuah. Claro, ahí está la pregunta fácil. Ahí está, ¿no? Está complicado. La NES Mini es... quiero venderte nostalgia a precio de oro. Sí, pero aparte tú... eso lo tenemos claro todos y verás el año que viene con la Super NES. Mira la risa que nos va a dar a todos. Sí. Vamos a sacar 15 unidades a 10.000 euros la unidad. Exacto, sí. Pero me refiero en general, o sea, ¿tú eso lo consideras neo-retro, retro, media manga, mangotera? Es que, a ver, la NES es retro. O sea, yo, uh-huh. A mí me gusta la palabra retro. Hay gente que no, a mí me gusta. Yo, retro. Uh-huh. La NES Mini, es que, sí, bueno, es retro porque los juegos son retro. La máquina no es retro porque al final es una... Si no es una Raspberry, es algo parecido. Entonces eso es de fabricación nueva, es tecnología nueva, con un emulador retro. Uh-huh. Totalmente. Para mí, vamos. Vale, vale. Y hablando de retro, porque ya te escuchamos hace poquito en Retro Alba con lo de la Payo Station y todos los vericuetos de los chips y de los CDs y de todo eso rollo. Pero yendo más hacia atrás... Vale. Más hacia atrás... ¿cuál fue la primera máquina? ¿El Spectrum? ¿La que tuviste en tus manos en tu casa o la primera que viste que dijiste ¡oh, mamá! O sea, perdón, yo quiero jugar a esto. Es que a mí el Spectrum me llegó cuando yo todavía estaba casi en la cuna. O sea, mi hermano y yo le regalaron el Spectrum. A ver, mi hermano es bastante más mayor que yo y me lleva 15 años. Entonces tú hazte cuenta que si se lo regalaron cuando se libró de la mili, echa cuentas. ¿Cuántos años tenía yo cuando llegó a casa el Spectrum? Tenía 3-4 añitos, no tenía más. 3-4 añitos, entonces yo prácticamente el Spectrum lo he mamado desde que tengo uso de razón. ¿Y qué tal sabe? Pues un poco amargo, pero... Un poco amargo. no tanto como los cartuchos de la Switch, pero... ¿Sí, no? O sea, que tú empezaste directamente con Spectrum y de ahí ya la Play, ¿o hubo algo por medio? Master, Mega Drive... Oh. No, a ver, yo empecé con Spectrum, ya te he dicho, 16K, uh-huh. Era un suplicio porque, claro, te venían cintas y veías juegos y tú los intentabas cargar en el 16K y no cargaban. Ya. Pero yo aún así, yo en mi ignorancia, en mis mundos de Yuppie, todavía no existía Yuppie, en mis mundos de Spinete, pues intentaba cargar una y otra vez el Manic Miner, el Scubadive, el... Claro, y decía, igual alguna vez cargan. Y lo intentaba otra vez, y claro, cuando se ponía a cargar, plof, aquello, claro, tenía 16K, no entraba, reventaba, no cargaba. Y un día, pues, mi hermano vino, he ampliado el ordenador a 48K, ahora podemos poner estos juegos, y a mí se me abrieron los ojos. Claro, era aquello, te abría una posibilidad, claro, de cuatro juegos que había para 16 a un montón de juegos que ya tenías para 48K, y claro, mi hermano tenía amigos con Spectrum. Y todos se cambiaban juegos, te los grababan. Aquello era una pasada. Porque tenías un montón de juegos al alcance. Claro, yo cuando era niño yo no sabía si aquello era pirata, ilegal. O sea, yo venían los juegos y los ponía, ya está, no entendía de más. Claro, tú le dabas al play y ya está. Yo ponía J, Symbol Shift, PP, Enter y ya está. Y a jugar. Y bueno, pues luego vino el 128K de sorpresa. Lo bueno que tengo el 128K, aparte de aquella música, o sea, cargabas el juego ese que venía del Dali Thompson Super Test, que era... ese sí que tardaba en cargar 20 minutos de reloj, porque cargaba los 8 bancos de memoria a velocidad normal, ni turbo, ni nada. O sea, pero claro, lo cargabas y aquella música de las Olimpiadas que sonaba, decías, ¡buah! Esto ya es... O sea, te quedas, ¿cómo puede hacer esto el Spectrum? Y sonaba por la tele, en vez de por el speaker, claro. No, porque sí, el 48, eso es otra. Madre mía. Sonaba por la tele. ¿Qué es lo bueno que trajo todo eso también? Pues que claro, mi hermano al comprar el 128 venía los fines de semana a casa porque trabajaba afuera y vivía con mis abuelos y tal. Uh-huh. Y lo bueno es que al comprar el 128, el 48, ¿para quién fue? Para el Menda. Claro. Entonces, bueno, yo tenía... No era lo mismo porque no era el 128K, pero tenía mi ordenador disponible todos los días. Claro, todos los días con condiciones, porque mi madre, para que yo estudiara, o sea, era, ¿enciendes el ordenador? Vale. Ponía el reloj, el típico reloj de la cocina este que había antes, que lo ponías a un cuarto de hora, 20 minutos, y empezaba. Uh-huh. Ta, ta, ta. Cuando llegaba sonaba el ring. Sí. Bueno, pues ponía a mi madre una hora, me encendía el ordenador, me ponía yo a jugar. Claro, tenía que pensar muy bien qué juego iba a jugar para perder el menos tiempo posible con las cargas. Sí, sí, y en cuanto llegaba la hora, cogía el enchufe del ordenador, ¡plaf! Y me lo quitaba. Directamente, daba igual lo que estaría haciendo. Me lo desenchufaba. Sí, sí, sí. Pero bueno, era... ¿Qué ganas de maltratar máquinas? No, bueno, el Spectrum tampoco le pasaba nada porque le harías eso. No se estropeaba. Al fin y al cabo, el Spectrum lo pagaba siempre así. Desenchufando, o sea... Sí, pero bueno. O de la fuente o desenchufando. Era lo que había. Pues imagínate que se caen los bytes ahí de las minas del Navi Movies ahí justo entre los estos y explotan cuando lo desenchufan. Claro. Ya. Pero bueno, era lo que había, tenía que estar pendiente de... O si estaba haciendo, porque yo pues de niño me gustaba hacer mis cositas en BASIC. No era nada grave, o sea, nada grande, pero tenía que grabar lo que estaba haciendo antes de que ni mi madre me desenchufara, porque le daba igual que le dijera que no estaba jugando. Ella me desenchufaba y ya está. Hombre, desde luego era una buena técnica para hacerte enfocarte en sacarle el partido al tiempo. Eso es indudable. Sí, sí, sí, sí. Yo lo aprovechaba el tiempo mucho y claro, evidentemente el resto del tiempo, pues, del día, pues lo tenía para mis obligaciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, bien. Bueno, ¿y después del 128? Después del 128 llegó la Nipondo. La Nipondo, ya. La Nipondo, que era, digamos, una NES clónica, pero... Uh-huh. Nipondo. Y vino con un cartucho de 20 juegos, con pues eso, pues el Super Kid, que era, no era ni más ni menos que el Super Mario Bros. Pero bueno, se llamaba Super Kid. Claro, porque era joven y crecía. Exacto, no sé por qué, pero bueno, imagino que temas de que no les pudieran. Es mejor no preguntárselo, te das que de cabezazos contra el techo, sale una seta y te la comes y creces. Yo, mejor no intentar explicarle a los niños. Ojo, cuidado. A mí eso de comerte una seta y crecer, comerte una flor y soltar fuego, luego ya cuando cogías una hoja y volabas, yo no quiero decir nada de lo que estaría pensando por la mente del... ¿Cómo se llamaba? De Miyamoto. Sí. De Miyamoto cuando diseñó eso, ¿eh? No sé lo que yo... Bueno, ahí lo dejo. Igual que lo del Pac-Man, que ya sabes, ¿eh? En una habitación oscura comiendo pastillitas y persiguiendo a los fantasmas tras comerte la más grande, ¿eh? Y escuchando música repetitiva durante todo el rato. Efectivamente, o sea... A veces es mejor no preguntarse dónde salen los argumentos de los juegos. Porque si no lo ponen para mayores de 18. Lo pones, disfrutas, juegas y tal. Qué bien me lo he pasado. Y eso, entonces, y luego pues ya después de eso, bueno, pues llegaron cartuchos de más juegos, alguno original de Nintendo, pues las Tortugas Ninja, el Super Mario 3, las Tortugas Ninja me encantaban, las Tortugas Ninja 2, era de NES. Uh-huh. Metí una buena brea a ese juego. Sí, sí. Y luego el PC, ya a partir de ahí ya llegó el PC. De ahí ya saltaste a PC, qué curioso. Bueno, a ver, entre medias pues jugué alguna vez a la Mega Drive de mi primo, que me la cambiaba por la consola mía, pues aunque la mía era peor, pero tenía otros juegos que él no tenía, entonces lo cambiábamos pues a temporadas y tal, entonces sí que tuve un poquito la Mega Drive. En casa de mis amigos jugué a la Super Nintendo, pero no tuve ni ninguna de 16 bits. Uh-huh. Yo quería un Atari, aunque no te lo creas, quería un Atari 600. No quería el ST. Todo uh-huh. el mundo, yo no conocía el Amiga, o sea, no sabía lo que era el Amiga, no. Pero claro, en la publicidad de la Micro Hobby te salía Atari ST y te salían unos graficazos. Claro, yo quería el Atari. Yo quería el Atari y quería el San Coupé. Y quería todo lo que salía, todo lo que veía en la Micro Hobby, yo lo quería. Pero el Amiga, así como todo el mundo quería el Amiga, yo no, porque no lo conocía, no por otra cosa. por desconocimiento. Entonces yo quería el Atari. Pero bueno, un día llegó el PC a casa. Un PC con una impresora ya, aquello era... Y claro, yo me acordé de que en una micro hobby había visto que se podía jugar a los juegos de Spectrum en el PC. Y fui a la tienda de informática donde compró mi hermano el PC y un IBM era, o sea, había... Pues claro, aquí en el pueblo pues no había más que esa tienda y vendía todos ordenadores de marca. Pero bueno, bien. Y voy y le pregunto, digo, oye, mira, que es que yo he leído que puedo jugar a los juegos de mi ordenador antiguo del Spectrum en el PC. Eso es imposible, eso no se puede. Digo, vale, vale, perdona, pero yo lo había leído. Pues me busqué la revista entre todas las micro hobbies que no sabían cuál estaba. Encontré el artículo en pequeñito, venía un artículo en pequeñito. Y se lo llevé. Y me dice, oh, pues no sabía que se podía. Vale. Bueno, hasta ahí quedó la cosa, hasta que un día en el colegio un amiguete me dice, guau, pues me he comprado la PC Manía y una cosa más. Pone algo de emulador de Spectrum. Digo, guau, déjame el disco, pero ya. O sea, pero ya corre, ya ves. Ni más ni menos que el emulador de Spectrum de Pedro Jimeno. Ya ves. Sí, me tardó, o sea, tardé en que me hicieran el cable para el puerto paralelo para cargar los juegos una tarde. O sea, volviendo loco a todo el mundo que conocía que sabía soldar. Ya ves. Sí, y saber quién me hace esto, a lo mejor postor. Mira, estas 5.000 pesetas es para el primero que me haga el cable. Ya ves. Exacto, pero vamos, sí, sí, sí. Y bueno, pues esa es la evolución, ¿no? Pues luego ya sí que lo siguiente ya fue ir cambiando de PCs y tal. Y cuando yo ya empecé a trabajar, la primera consola que me compré, si no fue con mi primer sueldo, con mi segundo sueldo, fue la PlayStation. Y ahí ya, madre mía. ¿Y por qué me compré la PlayStation teniendo el PC? Pues me compré la PlayStation teniendo el PC porque tenía una grabadora de 2X que no tenía buffer ni nada. Entonces, no podías hacer nada con el ordenador mientras estaba grabando. Grabar un disco costaba 40 minutos. Pues mientras estaba grabando el disco yo me ponía a jugar a la Play. Sí, eso es verdad. Ahora es que le pones a grabar y va solo. O sea, no te pone ninguna pega ni nada que se le parezca, pero efectivamente... En sus tiempos tu ordenador se quedaba muerto mientras estaba grabando o muerto mientras reproducías un MP3, que yo eso también lo he vivido. Y no le harías nada mientras estaba grabando porque te jodía el disco. Y no valían. Se jodía el disco, sí, sí. Y no valían como ahora unos céntimos. No, no. Valían una pasta cada disco virgen. No, no, uf. Pues yo no sé, para que te costará literalmente 1 o 2 euros cada disco. No había que correr mucho. Sí, sí, tranquilamente, sí, sí. Yo he vivido la época de las famosas listas de CDs, en la de ¡tráemela en carta! Que lo tengo por ahí todavía en un disco de esos tipo así doradito y tal. Sí. Pues no sé si costó 4 o 5 mil pesetas. Sí, sí, no sé si costaba 4 o 5 mil pesetas aquellos CDs. Sí, sí, sí, sí. Y eran CD, ni siquiera DVD, o sea, no vayáis a pensar... No, no, no, vale. No, no, el DVD ni siquiera se había... O sea, estaría ya en la mente del diseñador, pero todavía en el mercado, ¿qué dices? No, no, no, uf. Ni siquiera el lector de DVD. No, no. Todo el conocimiento de la humanidad metido en un CD. Sí, sí. Ahora me parto, porque madre mía. Intenta meter la Wikipedia en un CD, a ver si hay huevos. Sí, sí. Como aquellas cosas que como lo cuentan como chistes, como algo que son historias de informáticos y tal, ¿no? Que uno que al principio que decía, oye, me le va con un disquete y dice, ¿me grabas internet en un disquete? Y dice, tentado estuve de meterle el acceso directo al Internet Explorer y mandarle para su casa. Sí, me está recordando al de IT Crowd, el de la caja con internet, de no lo apagas, que se apaga internet. Y me partí al pecho. He estado tentado de hacerme una caja así simplemente para ponerlo en casa en plan cachondeo. Con el botoncito, ¿no? Y ya está. Sí, aquel capítulo era épico. Dice, no, tú que aquí dentro está internet. Madre mía, todos con un nos han dejado internet para... ¡Buah! ¡Nos lo han dejado! Sí. Esa, buena esa serie. Es una fumada muy gorda. No sé, luego no la seguí viendo, la verdad, pero... Está genial, está genial. Y a partir de la segunda temporada, que cambia el jefe, mejora. Sí, mejora, ¿no? Mucho, sí. Tendré sí, que retomarla, sí. A ver. No sé si está en HBO o en alguna de estas. A ver si la puedo pillar. Y el mejor es el Moss, está muy colgado. No, o sea yo recuerdo el capítulo épico del incendio escribiendo a los bomberos. Ah, sí, sí. Fire. Tres. Es que es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Que meten el número de los bomberos más largo, vamos, que la contraseña de que tengas para el banco, ¿no? Que tienes una contraseña así de grande, más larga aún. Sí, porque ahora se habla mucho de Big Bang Theory y cosas de estas, pero entonces no recuerdo que hubiera muchas series así en plan absurdo, humor absurdo. No, además es que lo que me gustaba de esa serie era que era humor absurdo inglés. Sí, sí. El humor absurdo inglés es, o sea, y además genial. Informático, o sea, y es que tú fíjate, sí. Plántate sí. En la época para hacer una serie así, o sea, sí. La cara de inversor tuvo que ser un poema cuando se lo contaron. Claro, yo me acuerdo de la broma de cuando el contestador automático decía, ha probado apagar y volver a encender, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí, no, pero eso es que eso lo he dicho hasta yo, o sea, incluso sí. A mi madre, no, es que no me conecta, venga, reinicia y si te sigue sin funcionar, cuéntamelo. Ya, pero esto lo tenían en el contestador automático. No, o sea, no lo decían, o sea, ya grabado en el contestador automático. Uy, pues no es mala idea, espérate. Lo voy a poner. Sí. Reinicie el ordenador. Y si le sigue fallando, no me llame. Que exacto. No se lo voy a solucionar tampoco. Y busque su que yo soy de Mac y tú eres de Windows, ¿no? Yo de Windows no entiendo. Yo ya llevo en Mac desde 2003, pues así, 2002-2003. Y aunque haya manejado luego Windows, he molado, o sea, y tal. Y sí. Yo eso uso como base. Yo es que llevo tanto tiempo fuera de Windows que ya no me acuerdo ni cómo va. Entonces así me libro de la mitad de los pesadillos, esto de no me lo curro y házmelo. Por lo menos de los que no te interesan, sí, está claro. Claro, porque luego hay gente a la que ayuda, pero es que la gente es muy cómoda. Si se lo das hecho, ¿para qué va a esforzarse? Claro. Y entonces pues yo me niego a estar ahí perdiendo el tiempo con gente que es vaga. Si es con alguien que se ha esforzado, pues yo le ayudo y averiguamos qué pasa. Pero si te cruzas de brazos, ay, es que se me ha roto. ¿Y qué has hecho? Yo no he tocado nada. Venga, hombre, o sea, yo he hecho lo que me ha dicho, que esa es la otra frase, no sé, sí, he puesto la canción hoy en el canal, creo que ha sido hoy o ayer, la de Queen. No la he oído, hoy es... Oh, pues tienes que poner porque es básicamente la de Queen versionada en plan de mamá, no sé qué, yo te arreglo el ordenador y te no sé qué, ¿sabes? Toda la parafernalia esta de arréglame el ordenador, yo no he tocado nada, pero hecha con la canción y de puta madre, o sea, ya te lo digo. Pues la escucharé. Tienes que, vamos, te vas a partir. Yo se lo mandaba a mi madre, se partía el pecho. Le decía a mi madre, a ver, tampoco es informática, pero como yo le digo, ya tiene sus propios usuarios. Yo le enseño a ella y ella se encarga de sus usuarios. Y ella misma se ha dado cuenta de que esa norma era interesante, porque claro, cuando te das cuenta que tienes que atender a 7 personas, muchas de las cuales tal, dices, efectivamente, tú atiende a tus usuarios y yo atiendo a los míos, porque como tú tengas que atender a las tuyas, a los míos y a los de todos, al final te pegas un tiro. Pues eso. Sí. Dicho lo cual, nos habíamos quedado en la PlayStation, que nos estamos yendo de madre, de sí, madre, bueno, de padre, de madre, de Scali. Empiezas a hablar de una cosa y terminas, pues sí, en la todo, cosa más... Una cosa lleva a la otra, acabas con tus horas en la cama, o sea, esto... Hemos empezado hablando de la PlayStation y hemos terminado hablando de humor absurdo inglés. O sea, pues es sí, así. Sin mover la mano ni los pies, como decía el dicho. Exacto. Oye, por cierto, ¿algún juego destacar de la Play? Porque yo, a mí de esa época me encanta el Ridge Racer y he sido siempre un fanático de la primera parte. A destacar, por supuesto, o sea, el que es para mí, ojo, para mí, el mejor juego de PlayStation, que es el Castlevania Symphony of the Night. Mira, que no hago más que oírlo y no lo juego nunca, te lo podrás creer. Pues es un juegazo, ojo, es 2D, es lo que echó para atrás a mucha gente. Hay gente que lo ha jugado después y le ha gustado. Yo lo jugué en su día. ¿Y por qué? Porque me vino una de las típicas listas y había oferta de 5 juegos. O sea, comprabas 4 juegos y te regalaba el quinto, ¿no? Entonces, de la lista, o sea, yo le había elegido 4 y el único que me sonaba el nombre de haberlo visto en la NES y tal, y en la Super NES, era el Castlevania. Dije, bueno, pues el Castlevania. Ya es un juego que más o menos tiene un renombre, puede que esté bien. O sea, y me llegó de rebote. O sea, no sabía ni qué juego, ni cómo era, ni. Y yo que me pongo aquí, ese pedazo de Castlevania, ese pedazo de Alucard enorme de grande. ¡Fua! Con esos graficazos, esos fondos, esa música épica. Es que dije, es que esto es un juegazo. Que vas ganando nivel, que consigues armas, que compras, que vendes, que. Me encantó. Por hecho que te lo has terminado. Por lo menos dos veces al año. Sí, no, no, te lo digo porque como apenas hablas con emoción del juego, digo, este va, ha jugado 10 minutos y lo ha dejado ya aparcado y ha dicho, vaya mierda de juego me han colocado aquí. Sí, sí, vamos, lo tengo clarísimo. Vamos, me están dando ganas de bajármelo y jugarlo porque yo oigo, de vez en cuando siempre oigo a alguien mencionar el juego y la hostia, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca lo he llegado a jugar. Y es una de estas cosas que digo, algún día lo tendré que hacer. Tampoco es que sea muy amigo de los Castlevania, la verdad, pero... Pues luego me... A ver, no tiene nada que ver con los Castlevania clásicos, ¿eh? O sea... Es explorar más que otra cosa. Tienes un mapeado y tienes que ir explorando y consiguiendo objetos para poder pasar por ciertos sitios para ir a otra parte del mapa. Lo veo más entretenido. Sí, sí, no, por eso digo que... Esa, los pocos que he jugado, la dificultad extrema, incluso en la DS, o sea... Es que llega un momento en que dices, mira, que es que yo estoy aquí para jugar, no para llorar, o sea... No, no, pues este, a ver, tiene una dificultad, o sea, al principio igual se te puede hacer un poquitín duro, pero en cuanto juegas, yo qué sé, media hora por ahí, ya empieza a tener un... empieza a nivelar bastante bien, entonces ya empieza a ser más difícil, pero en una curva de dificultad buena. Al principio es duro, pero en cuanto te acostumbras a esa pequeña dureza del principio, si rompes esa barrera, el juego es bastante asequible. O sea, que no es tan canalla como los típicos de Spectrum para alargarlos artificialmente. O sea, No. Que si no, te esfuerzas, lo disfrutas. Si no, no. Sí, y no, no le hace falta alargarlo artificialmente. Y el juego de por sí es suficientemente largo. Hombre, teniendo un CD ya podrán. Pero sí. Sí, que sí, también sí. Critico lo de repente porque estamos comparando un juego de 600 megas con uno de 128K. Claro, está claro. 128K en el mejor de los casos. Lo cual me maravilla. ¿Cómo coño, perdón, han conseguido meter Castlevania? O sea, en fin. Porque yo luego vi pantallas del que está inspirado y es que reconocía los mapeados. O sea, no todo el juego, pero una flipada. Algún día tendré que meterme ahí a ver cómo está hecho por dentro. Algo nos contó Sergio en su día. En su día, hace dos semanas, cuando grabamos el capítulo. Pero... Pero sí, sí, mola mucho. ¿Y después de la Play, qué fuiste? ¿Play 1, Play 2, Play 3 o ya te quedaste ahí? A ver, no, después de la Play 1 fue la Dreamcast. Hostia, qué buena también. Yo esa también la tuve una temporada. ¿Y por qué me llegó la Dreamcast? Pues porque la compró mi cuñado, me gustó y me la terminé comprando yo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Además, bueno, la Dreamcast que tengo ahora es la que era de mi cuñado. ¿Por qué? Porque la mía... después de haberme pegado la enganchada de bestial al grandísimo, te voy a decir otro juego grandísimo de Dreamcast, Skies of Arcadia, que es un juego de rol por turnos, que mira que no me gustan a mí los juegos de rol por turnos. ¿Hay un juego de rol por turnos en Dreamcast? Sí, tipo al Final Fantasy. Fíjate, y tal. Yo tuve en Mega Drive el Shining Force y en esa época... que empezaron a quitar los turnitos y empezar con la acción real muy tímidamente, yo estaba desesperado diciendo, vamos a ver, que a mí me gustan los turnos, que a mí me gusta pensar los turnos, no me gusta estar ahí dando espadazos continuamente. Y en Dreamcast no lo llegué a localizar nunca ninguno. Pues el Skies of Arcadia, que está tanto para Dreamcast como el Skies of Arcadia Legends, que es prácticamente lo mismo, pero cambian un par de cositas, para GameCube, es un juegazo de rol, pero... una historia buenísima, épica, buena música, buenos gráficos para su época. Juegazo. Qué bueno. Para disfrutarlo y para... Te terminé desesperando, sobre todo al final, los combates aleatorios. Pero merece la pena. Es que merece la pena porque Si usas mi misma técnica, que yo me quedo en una zona hasta que casi ya no me dan experiencia... Y claro, ya cuando voy al siguiente, los combates aleatorios acaban siendo casi un paseo. Casi estoy esperando de a ver si me mandan algo, mándame algo, porque como me mandes toda la chamierda que tienes aquí guardada, mándame los que pegan de verdad. Porque claro, yo al principio me cuesta mucho avanzar, pero llega un punto en que voy muy sobrado. Muy sobrado. Sí, sí. Me pasó con Shining y todo esto. Pero bueno. Pues eso, sí. Dreamcast. Bueno. Trincas el tenis a 4. O sea, ponerme. El tanto el Virtua Tennis como el Virtua Tennis 2, puedes conectarle 4 mandos y jugar a dobles, 2 contra 2. Hostia. Y eso no me llegué a enterar nunca. eso de ponerte en Navidades, mi hermano, mi primo, mi cuñado y yo, con la Dreamcast, y, pero partidazos, pero exagerados a cuatro jugadores. Claro, yo tenía dos mandos, mi cuñado tenía otro y mi primo tenía otro, pues ya. Todos a jugar a la Dreamcast. En mi familia todavía estábamos con el bingo. Éramos dos los que jugábamos videojuegos, entonces imagínate en una reunión familiar con 20 personas que dos se pongan a jugar. Los demás se ponían a jugar al bingo, pero nosotros nos íbamos a la habitación y en la habitación conectábamos la consola y jugábamos ahí. Qué bueno. No nos molestábamos entre nosotros y no teníamos que aguantar el bingo. A mí al principio me gustaba, pero ya cuando descubrí que a base de céntimos y de pesetas, sobre todo en la época, no me iba a hacer rico, dije yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Sí. O sea, tocando las bolas, pero no de la forma apropiada. O sea, el bingo, la perejila, los típicos juegos de Navidad, sí. Que al final te reías, pero sí, llega un año en que dices, otra vez, y eso que hace un año, pero da igual, otra vez vamos a jugar a lo de la bolica, venga, dale la vuelta al bombo, jiji, que se me ha caído la bolita al suelo, buscarla, o sea, llega un momento en que dices, no, yo quiero otra cosa para mí. Sí. Pero sí, sí. Pues tengo que echarle un vistazo a Dreamcast. Aunque quiero empezar por Coleco, ¿sabes? Pero sí. Pero tengo que darle un vistazo a Dreamcast porque veo que me he perdido la mitad de la historia. O sea, es como que he pasado de puntillas y me he perdido lo mejor. Me he dejado lo mejor al borde del plato sin comer. Sí. Pues hombre, si no jugaste al Skies of Arcadia y te gusta el rol, pues te has perdido de lo mejor. Te has perdido de lo mejorcito sobre de Dreamcast. Sobre todo por turnos, ese estilo. O sea, a mí lo que va es este rollo de venga, vas corriendo en tiempo real. Luego hablaban muy bien del Grandia 2. No lo he jugado porque está en inglés y yo inglés no lo domino ni mucho menos para seguir un juego con una historia compleja. Entonces no lo he jugado, pero hablaban muy bien del Grandia 2. Para Dreamcast también. Y luego, bueno, Dreamcast es, básicamente son arcades, o sea, son arcades bestiales, o sea, muy buenos, juegos de lucha, juegos del típico que te encontrabas en la máquina, los juegos de coches tipo al Ferrari, al Sega Rally... Yo creo que debía de estar demasiado obsesionado con el Sonic en entonces, que también, porque yo ahora mismo oigo de Dreamcast y el único recuerdo así fuerte que me viene a la mente es las viciadas con el Space Channel de las narices, que dice, al principio lo ves y dices, vaya mierda de juego, a eso no voy a jugar nunca, y te pones a jugar y es como el de, a mí esta canción no me gusta y esto es una mierda, y cuando vas a mitad de canción vas moviendo el piececito y cuando vas al final estás tú bailando, ¿sabes? Y diciendo, a ver, otro nivel, pero pues mira, no recuerdo todos esos arcades, es la hostia. El Space Channel lo tengo en para Steam porque venía en un pack. Venían cuatro juegos de Dreamcast, el Sonic Adventure. Bueno, me lo cogí el pack porque era barato y quería el Sonic Adventure para PC, para no tener que andar sacando la Dreamcast. Y venía el Space Channel este. Y no, la verdad es que lo tengo ahí como que lejos y con un palo y... Sí, lo que pasa es que es otra época también. O sea, y tú también, si tú te has basado tu juego en Dreamcast en juegos tan potentes, probablemente ese no te haya destacado. Yo recuerdo haberme quedado babeando delante de la pantalla, pero por el estilo de juego, no por otra cosa, sino porque de repente te encontrabas ahí en medio de una fiesta, no sabías ni cómo habías llegado, pero molaba, le dabas a los botoncicos y ibas siguiendo. Entonces, era un rollo interesante, pero claro, yo de aquella seguía con los Sonic de Mega Drive, a pesar de tener la Dreamcast. O sea. Pero vamos, del tirón. Pues tiene juegazos. Hablando de juegazos, me ha dicho un pajarito que te has animado a empezar a idear un juego así en plan AGD y tal. Tampoco se trata de que nos desveles el secreto de la Coca-Cola, pero ¿qué tal tus primeras impresiones con el entorno del desarrollo y tal? A ver, muy agradables. La verdad es que esperaba algo que, claro, cargas, lo ves esa pantalla azul con tantas letras, tantas cosas. Se te hace un poco duro, ¿no? El ver esos menús, pero te pones a ver los vídeos, te pones a ver cómo lo hacen, coges el manual, practicas un poco a medida que ves cómo lo hacen en el vídeo, ves que no hay que tocar apenas código, que no te hace falta tocar apenas código para hacer algo básico. Si quieres hacer algo más complicado, tienes que tocar código, eso está claro. Pero ves que media hora puedes hacerte una pantallita y un muñeco que está saltando y evitando bichos, y dices, coño, pues que igual trabajándolo un poquito sale un juego majete. Sí, en eso coincidimos totalmente. El HD, una particularidad que tiene es que realmente con poco trabajo puedes conseguir un buen resultado, pero si quieres conseguir algo en condiciones lo tienes que currar a pesar de todo. O sea, exacto, eso no te sale, o sea, no puedes hacerlo de cualquier manera, pero sin embargo es una plataforma muy agradecida, mucho. Sí. La verdad es que sí, que yo de hecho la voy a tener como plataforma de prototipado, por ejemplo, tal. Te montas, dices, tengo un concepto en la cabeza, vamos a ver si funciona. Tiras 2 o 3 horas, montas unos muñecajos feuchos sin mucha historia, montas la mecánica y ves a ver si la mecánica te funciona, y si te funciona ya tiras. Para eso es buenísimo, porque si no te tiras ahí 3 semanas con código máquina hasta que ves algo en la pantalla. Tampoco es eso. Y ves a las 3 semanas que dices, esto no funciona. Claro, y ya es tarde porque ya has empleado demasiado tiempo. Y ya entonces tienes que hacer que funcione. Sí o sí, porque has perdido mucho tiempo. Ese es el síndrome de como he empezado un libro, me lo tengo que terminar. No, si es una mierda de libro, lo tiras a la basura y no pierdes el tiempo de tu vida en leerlo. Exacto, ¿vale? Sí. Pero bueno, ese síndrome lo tenemos todo. Como hemos empezado, pues ya hay que terminar. Sí. Empezamos. Hace poco estuve viendo la de Alien Covenant, no voy a hacer spoiler, no te preocupes. Y me sorprendió porque no lo había visto nunca, que en el cine nos ofrecían la posibilidad de, si nos aburríamos antes de la primera hora, si nos aburríamos, nos salíamos del cine y nos devolvían la entrada. Joder, sí, pero, vamos. Pero tal cual. Sí. O sea, que ya se sabían lo que había. No, de hecho, a mí me ha encantado, de las mejores que he visto. Hay muchas críticas con la película, pero a mí es de las que más me han gustado desde la original. Pero bueno, lo voy a dejar ahí para no spoilear. Sí. Pero me sorprendió el hecho ese de decir, bueno, pues te hago la oferta de, ¿te da miedo pagar por ver la película? ¿O crees que vas a pagar, como me pasó con Señales, para echar la siesta? Págamela, empiezas a verla, si no te mola, pues te vas a tu casa y tan felices, tú contento y yo también. Porque, claro. ¿Sabes? Porque conservo el cliente. Sí. Entonces, en ese sentido, exacto, a mí me sorprendió para bien. No todo el mundo lo hace. Desde luego. Mucho empresario de esto de, una vez que entras aquí ya no quiero saber nada, ya has pagado la entrada, te jodes. Y de eso saben muchos, pero bueno. Así que te ha molado la GD, me sorprende, me hace ilusión que te guste, porque sobre todo te va a facilita mucho lo que es de la cabeza al lienzo. No te supone, o al menos una vez que conoces el entorno, claro, no te supone una barrera. Entonces, pues... eso ayuda a la creatividad un montón. De hecho, la prueba es la de juegos que están saliendo con AGD. Hay gente que está yendo de la churrera porque no tiene el nivel técnico necesario y le supone un trauma. Y en AGD, pues está encantado de la vida. Sí, claro. A mí, ya te digo, lo que más me echaba para atrás era que había que editar en el mismo espectro. Me decía, uff. ¿Sabes? De prescindir del ratón, igual para. Pues para hacer los sprites y. Uh-huh. Pero bueno, una vez que te acostumbras, dices. Bueno, pues que oye, que no está mal. Una vez que automatices las teclas, no tienes ni que pensar. O sea, de hecho, el problema lo tienes cuando te vas a otro entorno e intentas hacer las cosas igual que en AGD. A mí ya me ha pasado. Sí. Entonces, ya veo que ya después de, calcúlale, 50, 60 horas de rodaje, ya sé que parecen muchas, pero no son tantas. Ya llega un momento en que no tienes ni que pensar en los menús, ya te lo sabes, venga, para afuera, tal, no sé qué, el control A famoso que el primer día me tiré 3 horas para salir del menú de. O sea, de la pantalla de código. Sí. Por eso, según entraste en el canal, te lo advertimos. Porque. Sí. Esa caemos todo de cómo coño se sale aquí, ni escape, ni tal, ni sé qué. Y después de escribir código durante 10 minutos, pues tener que resetear el Spectrum para salir de ahí, como que no. Pues no, porque ¿sabes? Pierdes todo y sí. Sí. Entonces, pues eso es interesante. Oye. Bueno, control A, que es Symbol Shift A, vamos a hacer. Sí, bueno. Plataformas modernas, sí. Lo que pasa es que como ya estás acostumbrado a tu teclado. Yo encima que tengo un teclado español con una funda de silicona con letras grandes con la configuración inglesa, pues imagínate, los símbolos me sé de memoria dónde están, porque como me fío de lo que pone, voy de culo. Pues mal, sí. Pero bueno, al final te acostumbras. Sí. Oye, y nos hemos ido muy hacia adelante, pero tú en Spectrum, ¿a qué juegas? ¿A qué tipo de juegos juegas en Spectrum? Porque claro, después de jugar en la Dreamcast, ya pueden ser buenos. Sí, a ver, en Spectrum, ¿qué tipo de juegos? Pues mira, uno de mis favoritos del Spectrum es el Jetpack. Buena selección, muy buena elección. Es uno de mis favoritos. ¿A qué juego? Target Renegade, me lo habré pasado yo qué sé las veces. Me encanta ese juego. Robocop, juego un montón, no me lo he pasado nunca, pero me encanta el juego. A mí me pega. Yo qué sé. El Puznik, y me gusta la versión de Spectrum más que la de NES. ¿Por qué? Porque es más lenta. Y hay una pantalla que en NES es muy complicado de volver rápidamente a por el bloque. Uh-huh. Y en Spectrum es sencillísimo. Entonces, por eso me gusta jugar a la versión de Spectrum. Aparte que puedes poner, en vez de simbolitos, números. Con lo cual en el Spectrum se agradece. Vale, yo ahora te voy a hacer la pregunta de mía particular, porque yo recuerdo el nombre, pero no sé exactamente de qué va, y de muchos que nos puedan oír y no conozcan el juego. ¿De qué va Puznik? Porque me suena a Tetris variante de Columns o alguna cosa así, pero sí, no estoy seguro. Puznik, tienes unos bloques, tienes, en Spectrum, digamos, numerados, en NES, en tal, son figuritas. Entonces tú tienes, por ejemplo, cuatro circulitos. Pues tienes que juntar esos cuatro circulitos. Lo puedes hacer dos y luego otros dos, o juntar los cuatro y te da más puntos. La cosa se complica cuando te salen de hacer tres. Que como hagas dos y dejes el otro libre, ¡ay, madre por Dios! Entonces, esta es la técnica que hay un panel de piezas y las tienes que hacer desaparecer todas. Eso es. Entonces tú con un recuadro te mueves por la pantalla, le das a la tecla de disparo, y entonces se queda el cuadro fijo en la pieza que tú quieres. Entonces la puedes mover a izquierda o derecha, solo a izquierda o derecha, porque tiene gravedad, digamos, ¿sabes? Sí. Y juntar dos, tres, las que tengas que juntar, por que te falten. Luego hay plataformas que te suben las piezas para arriba, tal, pero bueno. O sea, el Candy Crush de la época, vamos, básicamente. No. No exactamente. No, es que no sé cómo explicarlo. Es más puzzle que el Candy Crush. Más puzzle, más de pensar. El Candy Crush es suerte. Este vale. Es suerte siempre y cuando juegues la pantalla de la forma adecuada. Si no, ni suerte. Sí. Pero exacto. Me refiero. Es el típico en el que si haces desaparecer tres piezas de en medio, ¿se juntan las piezas solas? No. Las piezas no se mueven a menos de que caigan hacia abajo por la gravedad o tú las muevas. Vale, o estén en una plataforma y se vayan moviendo. Video porque no tengo el recuerdo memoria de haberlo jugado. No sé cómo explicar lo que va. O sea, no sé cómo. Sí, una variante. Lo mejor es que se busquen un vídeo todo el mundo y yo el primero cuando termine y lo veamos por nuestro propio ojo. Porque ya te digo, estaba intentando hacer extrapolación con lo que yo conocía, pero no. Recomiendo jugarlo. Es un buen juego de puzzles para Spectrum. Y bueno, 8 bits y tal. También está en arcade. O sea. Hostia. Pero bueno. Sí, sí. ¿No? Está interesante, está interesante. Es un buen juego. Oye, y hablando de arcades. Ahora que estamos en arcades, ¿a cuáles jugabas tú o a cuáles mirabas? En las recreativas, dices. En sí, el... sí. Pues a ver, yo jugaba sobre todo, aunque era muy malo, al Street Fighter, al 2. Sí, ¿no? Al que hemos jugado. Al que hemos jugado todos, o sea, el Street Fighter 2, el World Rally, no sé si te acuerdas del World Rally. El del volante. El del volante, el que todo el mundo decía que era el de Carlos Sainz. El de Gaelco, vamos, básicamente, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, y en los recreativos donde yo jugaba, el volante estaba loco. O sea, no era el volante que tú tuvieras que girar izquierda, no. En donde yo jugaba era una máquina que además sonaba desde fuera de los recreativos, pero desde el otro lado de la punta de la calle, o sea... Estaba a tope esa máquina. Y claro, y el volante estaba loco de tal forma que tú cuando girabas, pillabas el volante, le dabas un golpe hacia abajo y se quedaba dando vueltas el volante. Y luego ibas a dar la curva al revés. ¡Tras! Y era súper divertido jugar así. Vamos, me recuerda a los rollos del Ridge Racer, ¿sabes? Sí. O sea, de venga, derrape para la derecha, venga, parecía que estaba drifteando más que recorriendo un circuito en carrera, macho. Sí, sí, me gustaba muy. Bueno, sí. Me gustaba mucho el Tumble Pop, me gustaba mucho el Qué Super bueno. Punk, me gustaba mucho el Tetris. Fíjate. Sí. Estoy visualizando las máquinas. Yo llegué un poquito antes con el Snow Bros y con el Punk original y luego también vi el Super y el Tumble Pop. Pero a mí el Tumble Pop, claro, ya estaba muy mediatizado yo con el Pool de Bubble y con el... Y con el Snow Bros, entonces ya lo percibí como una copia. Como se han pillado la misma idea... Aunque fuera muy divertido por sí mismo, porque la gente lo jugaba, sí, evidentemente. Sí. Bueno, el Bubble Bobble también, le he metido muchas horas al Bubble Bobble, le he metido, yo qué sé, al Sunset Riders le he metido monedas, es que yo ese es uno que no le he encontrado la gracia nunca. A los de Pressing Catch, Es verdad, los de Pressing Catch, madre mía. Los de Pressing Catch eran brutales. Además, en mi pueblo, bueno, no se llamaban recreativas, se llamaban las salas de máquinas, ¿vale? Sí, también. Entonces, tenías la sala nueva y la sala vieja. Y daba la casualidad que en la sala vieja estaba la máquina de pressing vieja y en la sala nueva estaba la máquina de pressing nueva. Entonces ibas de una sala a otra, pues para jugar a los dos. Qué bueno. Y era, a ver, ahí me encantaba Pressing Catch. O sea, sí, yo veía Pressing Catch, vamos, o sea, con mis amigos hasta... Bueno, no sé si contar esto, que como lo oigan igual me matan algún día. Pero bueno, nos montábamos un ring y poníamos como un colchón en el suelo para hacer las llaves peligrosas. Ay, madre mía. ¿Y o sea, nadie salió al hospital o qué? No, nunca salió nadie al hospital, pero hacíamos hasta el DDT este que le cogías y le ponías la cabeza contra el suelo. Pero... O sea, hacíamos auténticas burradas. O sea, vamos, que te ve tu madre y no te desenchufa el ordenador sino la cabeza. O sea... Sí. Madre... Pero sí, teníamos nuestro ring y nos montábamos nuestras pachangas de Pressing Catch. Sí, qué bueno. Yo tuve mi época así un poco cuando Telecinco con El Último Guerrero, Hulk Hogan en su época, El Enterrador al principio. El mejor pero, era Rick. Pero luego ya me desconecté. Sí, hombre, te haces un poco más mayor y ya ves que, bueno, pues que cuando eres pequeño hasta te lo crees, ¿no? Y luego ya de mayor lo ves y a mí me saca una sonrisa, ¿no? De cuando era pequeño y es un espectáculo que está muy bien, ¿no? Pero ya no lo sigo como cuando era pequeño, evidentemente. Ahora, que si pongo la tele y están echando Pressing Catch, me lo veo, o sea, no tengo problema. Sí, no, yo no sé qué liga es. Yo, a mí me pasa alguna vez que he puesto la tele de esto de madrugada buscando documentales que me gustan mucho. Ya sé que son la mitad patrañas, pero esto es típico de extraterrestres, porque me encuentran unas flipadas y unas fumadas muy gordas y yo me lo paso pipa. Pues están echando ahora mismo la temporada nueva de una serie de documentales de extraterrestres. Ahora mismo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues esto ya grabamos otro día, ¿sabes? No, fuera coño. Lo que te decía, que alguna vez he cambiado de canal y hay una liga de estos de luchadores que se dan de hostias, pero de verdad de hostias, en un octógono. Y yo flipo porque se dan unas hostias. La Si no me acuerdo cómo se llama, pero eso es lucha de verdad. Yo a esos no les toso, porque esos te pegan una... O sea, hay que se pegan tres o cuatro patas y parece que no les pasa nada. Te dan de una esa en el costado y se te salen las costillas por el otro lateral. O sea, sí, alguna vez lo he visto en internet, en YouTube y tal. Y, pero que se quedan muñecos ahí en el suelo tirados. O sea, que tú los ves y ves que se están dando de hostias de verdad. Oye, también necesito que el Pressing Catch, yo hubo una época en que me lo creí. Y luego ya cuando me lo dejé de creer no me hacía tanta gracia. Me hacía más gracia Humor Amarillo que las hostias se la van de verdad. Sí. ¡Ah, Humor Amarillo! ¡Qué grande! Yo me he quedado con las ganas de poder subir aquella cuesta con las bolas cayendo. El Chino Cudeiro, qué grande. El Chino Cudeiro, madre mía. Y luego resulta que los doblajes se lo inventaron, que no tenía nada que ver el Takeshi Castro con lo que notaba aquí. Pero yo no me he reído más con un programa de la tele en mi vida, tío. Y el laberinto del Chinotauro, yo no me lo pasaba poco bien con el laberinto. ¿Dónde vas, loco? ¡Que está ahí! Madre. Pero luego lo echaron otra vez y ya no tenía los mismos dobladores y no tenía la misma gracia. Ni en época ni teníamos la misma edad. O sea. Claro, está claro. ¿En aquel entonces qué había? Pues aquella época del Pressing Catch, la Mamachicho y el Chino Cudeiro. Era lo que había en la tele. Bueno, eso y Campeones, que yo fui de los que me iba al colegio con el balón, ¿sabes? Sí. Pero literalmente. Y de hecho he de reconocer que lo poco que controlo el balón es por eso. Con tal de no ir detrás en la carretera por él, acabas controlándolo, pero por necesidad. Pero yo me iba al colegio con el balón. O sea, sí, pero tal cual. Pues yo a mí, fíjate que nunca me ha gustado el fútbol. Nunca. Pero esa serie de Campeones me encantaba. A mí me pasa igual. No me gustan los juegos de fútbol habitualmente. No, salvo el Match Day, el Football Manager, creo que fueron los últimos que jugué en Spectrum en el 90 con fruición. Y no me gusta ver el fútbol. Alguna vez si me pilla con amigos y toca ver un partido, pues lo disfrutas. Pero a mí no me gusta el fútbol. Pero por estar con los amigos y estar echando una cervecita mientras ves el partido y charlando. Incluso te digo que la lectura política del fútbol tampoco me gusta. A mí aquello del pan y circo me toca mucho la moral. O sea, imagínate hasta qué punto. Pero aún así, yo en aquella época, pues yo quería ser como aquellos y, oye, pegar un salto aquí en el poste y dar media voltereta Que entre, yo una vez vi un artículo de estos que me intentaban medir en función de la velocidad y la curvatura del campo la longitud, y decía, pero si es que cuando acaban el partido, aunque no haya llegado a mitad, tienen que coger un autobús y para cuando lleguen al hotel tienen que volver, ¿sabes? O sea, sí. El campo tenía no sé cuántos kilómetros de largo, sí. Yo sí. No lo sé, pero cada vez que Marlendes atacaba, aquello eran 3 días, ¿sabes? Porque Marlendes cogía el balón, salía recto, hasta que le intentaba parar alguno y va la historia de la madre, de la hija, el hermano, que el otro que había ido a por un pajarito, ¿sabes? Sí. Y luego llegaba y pa, se caía el tío y metía gol. Digo, pero vamos a ver, 3 días para esto, coloca. pero nos divertía. Pipa con aquella serie. Y uno pasaba pipa. Sí. Pero además con el doblaje en español, que hace poco, no sé en qué podcast, escuché que por lo visto además la letra creo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad del original. Que pasó como con muchas, como más indecentes compañías, se la inventaron directamente. Sí. ¿Sabes? Que se inspiraron y dijeron, bueno, pues de fútbol, vamos a cantar algo de fútbol y ya está. Sí, pues ya está. Pero... sí. Joder, tú, por ejemplo, la serie esta de Dragones y Mazmorras, ves la intro original y dices, ¿eh? ¿Y esto qué es? Pero llegó aquí, le pusieron esa música. Hostia, es que. Y yo que nunca vi el capítulo final, manda cojones. Bueno, yo estaba súper enganchado a esa serie también de pequeño. Sí, pero esa es la típica, como te la salté a los capítulos y al final acababa viendo las mismas penurias 3 veces, pero nunca te ponía el capítulo final. ¿Sabes? sí. Pues yo sí la vi entera, sí. Sí, ¿no? Hostia. Yo tengo que verla esa. Y fíjate, Los Caballeros del Zodíaco es una muy curiosa porque yo me la tragué enterita. Cuando llegué a Los Caballeros de Oro, ahí ya empezó a bailarme la cosa, bailarme los capítulos y nunca la llegué a terminar. Tú fíjate las cosas como son. A mí no me enganchó esa serie. Los Caballeros del Zodíaco no me enganchó. A mí sí. Lo pasa, a mí lo que me sorprendía, vamos, en aquel entonces me sorprendía las hostias que se daban de verdad, en plan Goku y tal. Pero a día de hoy, a mí es que me sorprende el nivel de violencia de esas series y que nos las dejaran ver con la edad que teníamos. Y las pusieran en la infantil, claro. Y sin ningún problema. O sea, porque eran dibujos. Claro. Sí. Entonces pero... no se fijaban más que eran dibujos. Y ya está. O sea, como son dibujos, son para niños. Pero es que hay series que no son para tan niños, ¿eh? Pues sí. Pues esto es como los videojuegos de Atari 2600. Que hay que violar indias, ¿sabes? O sea, sí. Hay una que es así, o sea. Literalmente, total, es un juego de niños, pues lo que pasa es que ahí como había que invertir pasta, pues ya era más difícil que se te colara uno de estos, pero en la tele, sí. Que te plantaban ahí la serie y ala, para adelante. Y le decías al niño, ponte a ver la serie de dibujos y déjame en paz un rato. Claro, terminaba de ver Heidi y lo siguiente... Los, ¿sabes? Caballeros del Zodiaco. Claro, sí, luego llegaba y la de Laida famoso, pues yo decía, pues esto no es nada, pues esto, fíjate, 4 cabras y 2 quesos. ¿Qué peligro corren aquí? ¿Qué peligro corren aquí? Claro, que se vuelva claro. La cabra más cabra y le atropelle o algo, pero... Claro, te vas al otro lado y de una cajita el tipo va con la cajita a 3.000 kilómetros arriba, que yo no sé dónde coño están esas montañas, porque aquí en España no. Y se subía el tipo, el del cisne, con la caja, la armadura a la espalda. Digo, póntela, gilipollas, que vas a ir más ligero. O sea, sí. ¿Sabes? Y se subía ahí los 3 kilómetros para que luego le zurraran en 10 minutos y decía, vamos a ver, colega, y ahora te vas a tener que esperar que subas y tú a salvarte el culo, ¿sabes? Pues haberte esperado así yo abajo, ¿sabes? Y subir los dos vestidos con las armaduras y charlando, por lo menos entretenéis. Es que claro, aquella serie era muy loca. Pero ya te digo, a mí me sorprende el nivel de violencia absoluto, sí. O sea. Pero es que no, ni un poquito de por favor, como decían, o sea. A hostia limpia con las armaduras destrozadas, la cara rota, un diente colgando, ya decía, vamos a ver, ¿no? Ya. Luego se extrañarán de que nos diéramos en el colegio, ¿verdad? Sí. Pues así pasaba. Ya ves, nosotros veíamos Pressing Catch y luego montábamos los combates. Y éramos tan amigos, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo era de los que iba de tanque con una tapa de batería, ¿sabes? En plan escudo. Para parar las pedras, o sea que. O sea, imagínate. Oye, y Ulises 31, tú fíjate. ¡Ay, qué grande! Que se rumorea, que hay quien, hasta quien versiona las canciones de Ulises 31. Se rumorea, sí. Hay alguien que se dedica a meterle ahí guitarra eléctrica y tal, sí. Sí, ¿no? No sé quién será el Bandarra que se le ha ocurrido. Pues alguno Bandarra de allí, pues eso, Bandarra, que al lado de Navarra están los Bandarras, que son los que tocan la guitarra. Esas son las bandurrias. Ah, no. Ah, no, las bandurrias son las de los tunos. Luego están las Bandarras, que son los que se unan en grupos heavies. Ya. Vale, ya, corramos un estúpido. Esto, mi madre estará oyendo esto. Y va a decir que no me ha criado para esta mierda, o sea. Bueno. No, pero eso. Oye, me han contado que tu nick no tiene nada que ver con la música heavy, ¿no? ¿O sí tiene algo que ver? Porque esto me queda con la gana de preguntártelo siempre. Si lo de heavy es porque te llaman Heavy London toda la vida y se te ha quedado heavy, ¿o es por algún otro motivo? Es porque, exactamente, o sea, Heavy London de que yo no quería ponerlo en inglés, uh-huh. Yo lo quería poner castellanizado totalmente y lo pillé y que en aquella época dije, a ver, si está libre este, Heavy London, cuando empezó Gmail, Heavy London, y como estaba libre, que no tenía que poner Heavy London número, sino simplemente Heavy London, pues así se quedó. Para adelante. Es que además es muy ochentero, noventero lo de las jotas, como lo de Heavy, o sea, lo de los Heavy y los punkarras, ¿sabes? O sea... Sí, sí. Pero es con J y con V, por eso, porque... Con J y con V, sí. Porque estaba libre y porque, bueno, me pareció en su momento gracioso y, ahí, pues, y así es, se quedó. Sí, es cojonudo, por eso digo que además te retrata verdaderamente a la perfección, porque evidentemente tú tienes alma de Heavy y además te llamas así, o sea... Si alguno te pregunta, decía, no sabes, que no te has dado cuenta todavía, tengo que enseñarte las melenas o con la chupa cola todavía no la has visto, ¿sabes? Oye, entonces, ahora que dices de la chupa cuero. Voy a contar un chiste que te van a poner la E. Me está dando miedo, me está dando miedo. No, si la E la pongo yo, si ya he dicho coño tres veces, o sea. Vale. Como todo el mundo dice que hay que saber reírse de uno mismo, pues yo voy a contar un chiste de Heavis, ¿vale? ¿Tú sabes en qué se parece un heavy a una puta? Hostia, me atrevo a responder. En que la chupa hasta en verano. Hostia puta. La madre que me perdí. Llevo una época en que iba igual. Porque yo tengo un pequeño secreto. Bueno, creo que tú la has visto en una foto que puse ahí de un año. Pues, la he visto. ¿Sabes que eso no es una chupa de cuero? Cuero, de verdad, chupa de cuero. Es ¿no? un chaquetón de mujer. Ajá. De los 50, 60, 70, no sé exactamente la década. ¡Qué pasada! Y por ahí tengo el cinturón y era una cosa que se pone como abrigo. Pero claro, como a mí no me entra de espalda, pues no la puedo cerrar. Entonces se me queda así abierto y como tiene ese aspecto de chupa, pues es una chupa de cuero. Pero si algún día vamos a algún retro en plan en medio invierno, medio otoño, me la llevaré para que te darás cuenta. Vas a flipar porque es que no la vas a encontrar acá. O sea, no es la típica chupa de cuero que te venden, no, es cuero de verdad. Sí. Vamos, yo de hecho nunca he tenido moto, nunca me han atraído las motos. He sido medio heavy de pacotilla antes de ser hardcoreero, pero muy de refilón. Pero yo siempre he ido vestido en plan botas, en su momento vaqueros, camisa y la chupa de cuero. Sí. Y claro, pasaba lo de siempre, todas se creían que yo era el rebelde, cuando soy todo lo contrario. Y eso me servía a mi propósito. Y además me quería parecerme a Terminator. Yo siempre he querido ser la máquina, no las personas. O sea... Sí. Pues yo te voy a decir, yo mi chupa de cuero es de cuero. Uh-huh. Además es de, yo no sé si es de tercera, cuarta, quinta mano, no sé, pero tiene muchos años. Está traída de Londres y se la cambié a una ex. Que me llevo muy bien con ella, por una tele, o sea, ella me dejó a mí la chupa, yo le dejé la tele y cuando lo dejamos, pues dijimos, oye, pues tú te quedas con la tele y yo me quedo con la chupa. Y así se quedó. Mi madre me estará viendo, no voy a hacer el chiste. No, pues ¡hola, mamá de Mechuque! ¡Hola, mamá de Mechuque! No, no, en realidad no, pero... Ay, Dios mío, ¿no? Pues es curioso porque ya te digo, a mí el rollo ese de la chupa de cuero siempre me ha gustado en como ropa de vestir, como prenda de vestir. Sí. No sé, luego... Dime. Y lo bien que viene en invierno, cuando te viene ese aire frío, que te la abrochas hasta arriba y no pasa ni gota de claro, aire. Claro, mi problema es que a mí esa chupa de cuero jamás me ha abrochado. Uf. O sea, yo soy de cuero en pecho, ¿sabes? 31 de diciembre, 1 de enero, 2 grados bajo cero, yo con mi chupa de cuero y mi camiseta doble debajo, ¿sabes? Con dos cojones. Yo en pleno invierno y con nevada, yo a un colega le he visto con su pantaloneta, bueno, en La Rioja se dice pantaloneta, en el resto de España se dice bermudas, que lo sepáis. ¡Hostia puta! Eso sí que me supera. Y con su camisetita corta, nevando. Más eso es un chico del norte. Y lo demás son tontas. Madre mía, hostia. Un día que lo ya se puso una sudadera, pero seguía yendo con el pantalón corto. Vamos, que trabajaba los fines de semana de polo, ¿no? Sí. Qué grande. Madre, ese hombre Ese hombre es muy grande. Sí, sí, hostia puta. Hay que tener los cuadrados, ¿eh? Hay que tener mucho aguante para estar en invierno así, ¿eh? Sí, sí, hostia. Sí, pero que es que el tío no tenía frío, que el tío no tiene frío. Sí, sí, no. Pero la carne se engangrena igual, ¿eh? O sea, o sea, no, tú sí, no sí. Lo sientes hasta que lo sientes, ¿sabes? No. Dices, madre mía. No, no, pero hostia. Yo he pasado frío con esa chupa pues, con tal de... Cuando tenía pelo y además lo llevaba por los hombros, o sea, en plan... Y aquí no me pongo yo, no me abrigo ni de hostia, ¿sabes? Aquí de chulapo todo el día. Y joder, sí. No he pasado frío. Me recuerda cuando hay chicas que quieren presumir y se van con faldita corta sin nada debajo pleno invierno. Sí. Que dijo, sí. Mira, chica, no exactamente, pero coincido bastante y conozco bastante el frío que estás pasando. De forma distinta, pero... Porque se te cala hasta los huesos. Llega un momento en que dice, no, si es que no es que tenga frío, es que yo soy duro, ¿sabes? Los cojones, está la de frío, sí, pero... Sí. ¿Sabes? Pero ya has pillado, ya no es plan de andar haciendo el blandur, ¿sabes? Madre sí. Mía, vaya tela, tío. Fíjate pero lo bueno. Que puede ser empezar... Oye, un Spectrum con una funda de cuero, así para el invierno. Bueno, le pones un Comodre al lado. Bueno, sí, también es cierto. También, ¿eh? Y si vemos que se balancea mucho, calzamos con el CPC y ya lo tenemos exacto, todo resuelto. Exacto. Claro. Sí, y sí. Luego, para echar la imaginación, ponemos el dragón, ¿sabes? Que dicen que está, pero no está. Pero bueno, hay que echar la imaginación. Ya. Tenemos en la clase completa. Espera, dime. Espera. ¿Y el MSX? ¿Eso qué es? Mi espectro es extraño. No, a ver. Como dicen en otro entre amigos. Yo al que siempre, cojo siempre. Es que siempre. Siempre nos dejamos el MSX en todas las conversaciones y no, joder. Pero porque es estándar y por eso no destaca. Ya, pero bueno. El tema existió. Es que es tan estándar que realmente funciona muy bien. O sea, realmente, o sea, hay que reconocer una cosa: es un estándar cojonudo. El problema es eso, que era demasiado estándar. Es como el Linux, es muy bueno, pero como no destaca en nada. Claro. Pues se queda ya medio camino, es el problema que tiene. Pero como máquina, perdón, sí, es la hostia. Era, sí. Y encima se tuvieron que comer todas las conversiones de Spectrum. Bueno, eso sí. Con lo cual veías los juegos de MSX y decías, pues si es que es igual que el Spectrum. No, pero porque no fueron los programadores exhaustivos con él. O sea, simplemente fueron vagos. Tengo esto, lo convierto. Yo el otro día, por curiosidad, después de escuchar el Methodologic del mundillo de MSX y tal, que estuvieron hablando, que yo decía, joder, estos chicos aman su máquina. O sea, eso es indudable. Me entró curiosidad y dije, mira, dicen que los mejores juegos de MSX o más o menos los mejores son de Konami. Sí. Me puse a ver un vídeo de juegos de Konami y por un lado a mí se me caía la babilla porque digo, eso no puede ser de la época de los 8 bits, eso no, o sea, imposible. Pues sí, sí lo era. Pero no solo eso, sino que empecé a entender el cabreo y el hinchamiento de pelotas, porque no tiene otro nombre, del que se compra un juego de MSX y más si te lo compras en cartucho, lo metes ahí y te encuentras con una mierda convertida como el culo de MSX. O sea, exacto, sí, sí, sí. Yo sí. Hubiera cogido directamente el cuchillo jamonero, ¿sabes? Y lo hubiera hecho lonchitas, pero al programador, o al que, sí. Que me lo vendía. O sea, no me jodas. O sea, claro. Es que es una desfachatez porque la máquina daba de sí muchísimo más. Como sí, diría, y, luego muchísimo. Ya, y luego ya el MSX2, ya ni te cuento. Sí, sí. Que yo ya fue ya. Igual llegó tarde, igual sí, pero. O sea, la máquina era cojonuda. Era, que seguía siendo 8 bits. Que seguía siendo 8 bits. Es que eso es a mí lo que más me flipa, porque he de reconocer que es el Amiga de la época. Sí, sí, sí, sí. O sea, eso es indudable. O sea, aunque luego nos metamos, discutamos y tengamos la riña de niños pequeños con el MSX arriba abajo, que seguiré sin entender. ¿Sabes? Sí. Claro, Thomas vuelve a casa por Navidad, ¿sabes? O sea, lo voy a decir así claro, de claro. Dejémonos ya de llorar y de peleas, tío. O sea, pero yo la riña, empecé a entender la mala hostia que se le entra a la gente porque hicieron esas conversiones. O sea, pero, sí, a ver, yo la riña con MSX no la entiendo. Pero está claro que con los de CPC, o sea, Chema, un saludo desde aquí. No le habían pitado los oídos hoy todavía. El CPC es que ya es otra cosa. No, a ver. Yo les tengo cariño a todos los ordenadores de 8 bits, aunque yo haya sido de Spectrum, haya tenido Spectrum. Me gustan todas las máquinas, hasta el Dragón. Hasta el Dragón, hasta el Atari 2600. Todo lo que sirva para jugar, a mí me gusta. Todo, todo. Hasta los consoladores nos gustan. Todo. Todo lo que sirve para jugar. Todo. O sea, yo podré, pues eso, pues tener mis coñas de si es mejor el Spectrum, de si es mejor... Pero me gustan todas las máquinas. Punto. O sea, sí, sí. No, sí, está claro. Yo de hecho, El dragón es una de mis estas pendientes. El Atari 2600 me da miedo, pero algún día tengo que entrar a hacer algo con él. Pero me da verdadero pánico porque cuando vi cómo está codificado, si pensaba que en Spectrum era complicado sincronizar eso, telita, porque es que va buscando el hueco donde procesar la IA entre los huecos de los que van mandando los píxeles a la pantalla, o sea, pero literalmente. O sea, no es esto de ahora pinto esta pantalla y en el hueco mientras me refresco, no, es directamente píxel proceso, yo flipaba, o sea, claro, después de ver por encima cómo está hecho, yo flipaba de las cosas que conseguían hacer en la pantalla. Eso sí que era máster del universo ya. O sea, y miedo me da rascar más atrás. O sea, de cómo se haría en una Coleco y en las Intellivision y todas estas, que son un poquito anteriores, creo, si no recuerdo mal. No sé si eran exactamente a la vez. Sí, yo creo que eran de la época, algún año, o igual un año antes, pero sí, todas más o menos de la época. No, pero una flipada, tío. Yo es que le di mucho al Atari, la verdad, al 2600. Pues yo la verdad bastante que... tiempo incluso compré juegos, desprecinté juegos, importé juegos de Estados Unidos y todo precintado. ¡Wow! La hostia, tío. No sé, yo si a la Atari y la verdad es que le he dado ya emulada. Porque no la tuve en su día y bueno, emulada pues no es lo mismo, ¿no? Porque en su día utilizaban los defectos de la televisión para que el gráfico pareciera otra cosa. Entonces cuando lo tienes emulado, ese efecto desaparece y el gráfico es un píxel cuadrado. O sea, Sí, se nota la diferencia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya con los filtros estos que estamos poniendo últimamente, la cosa va mejorando poquito. Sí, va mejorando. Pero bueno, el Atari 2600 es una de las máquinas que poniéndolas en su tele de tubo de aquel entonces y con la máquina original, se ven como se tienen que ver y emuladas no. El resto de máquinas, cuando ya son un poquito más modernas, emuladas ves el gráfico como era. Sí, es un poco... Es que, claro, la gente no sé si es consciente de que en el caso del Spectrum es como que hay una memoria de vídeo, ¿vale? Sí. En la cual puedes trabajar. En el Atari, hasta donde yo entendí, no. Es decir, tú te montas encima del haz de electrones y vas con él, ¿vale? Y eso es lo que te marca el timing. Y cuando el haz de electrones ha llegado al final y vuelve a empezar, más te vale haber terminado de procesar todo lo que tienes que procesar. Entonces tú imagínate... Uf. Sí. O sea, ya no es sincronizo y aquí pinto y aquí vuelco con esta instrucción que va más rápida o me hago un buffer intermedio. No, es que aquí no hay ni buffer ni hostias. Creo que tenía 4K de memoria. Sí, creo algo que eran, así. Era, sí. Creo que eran 4, tendría que mirar. Sí. Pero eso sí que era dominar la máquina. No, yo siempre he pensado que si algún día logro hacer algo en eso, se me va a quitar el miedo a cualquier otra cosa. Porque si consigues controlar ese flujo y coordinarlo bien y hacer algo que se parezca a una programación ordenada en ese entorno, yo creo que eres capaz de cualquier cosa. Luego, en cosas que te dan de lejos mucho más herramientas. Pensamos que un espectro limitado y comparado con eso es la hostia. Ojo, 4K de ROM. De ROM, es que yo no me acuerdo exactamente. Y de RAM, 128 octetos, según Wikipedia. Sí, ¿no? 128 octetos, que son 128 bytes. Sí. Hostia, tío, espérate. Si bien algunos juegos pueden añadir hasta 256 octetos. Octetos, sí, sí, ahí hablábamos de octetos, ni siquiera de casa, es verdad. Pero sí, un octeto, exacto, es un byte. Sí, sí. O sea, que tienes... básicamente, como no domines código máquina a la perfección, se aplica el caso primero, que agáchate, ¿sabes? El famoso octeto de toda la vida. Exacto. Vaya telita. No, es que fíjate, ¿eh? O sea, ahí la limitación asfixia todavía más. Pues yo tenía ahora mismo en mente que con 4K, oye, pues mira, si con 16 habías hecho juego así, pues bueno, con 4K. A ver, sí, pero no. En 4K es donde tienes, digamos, el código, ¿no? Porque es la ROM. Sí. Y en 128 bits es donde tienes que meter todas las variables y todas las cosas. Todas las variables. Exacto. O sea, si alguna vez se ha hecho esto de comprimir varios datos en un solo byte, pues aquí me imagino que telita, ¿sabes? Sí. Se ha hecho. El XOR. El AND y el OR, yo creo que estarían a la orden del día. Se ha hecho, yo en el juego voy a hacer un poco spam. El juego ese que tengo hecho, que tú me hiciste unos cuantos niveles, el Escape from the Holy Tower. Uh-huh. Ese juego, las pantallas están comprimidas cada dos caracteres, uh-huh, están metidos en un byte. ¿Cómo hice eso? Pues teniendo solamente 15 tiles diferentes. Entonces, solamente llega hasta 16. Uh-huh. Entonces, puedes meter en los bits altos un carácter y en los bits bajos el otro. Entonces conseguí que las pantallas me ocuparan la mitad. No, pues no es mal método, ¿no? Contando con que haya... Ah, amigo, lo mismo por eso hay en la churrera eso de que hay un modo que son solo 16 tiles. Lo mismo va a tener que ver con eso. Pues puede ser. Porque ahora que me lo estás diciendo, digo, jolín, ¿por qué limitar a 16 y concretamente a 16? Y efectivamente, esa puede ser una razón, porque si puedes codificar cada bloque en un nibble, creo que se llamaban nibble los de 4 bytes. Los de 4 bits, perdón. Claro, te ahorras la mitad y en un mapeado grande, pues esa es la diferencia entre poner 20 o 40 pantallas o 50 o 100. Exacto, sí, sí. Sí, no, eso. O poner 50 y dejar más memoria para otras cosas. También es cierto, sí. Es que claro. Eso es un equilibrio delicado en estas máquinas, que es que lo que. Las ovejas que entran por las que sales. Si pones muchas animaciones, te lo quitas, te tienes que quitar de otro lado, porque la memoria es finita. Que es que hoy en día haces en Word, archivo, nuevo, guardar, y ya te ocupa más que un juego de Spectrum. Sí, lo hablamos otro día. Un icono, el icono que usas para arrancar el juego, ya, el dibujo. ya ocupa más. Ya ocupa más, sí. Claro, o sea, tú abres un TXT y te ocupa 4K, si no recuerdo mal. Que miré, o sea, pero así vacío. Es que había que ingeniárselas para hacer juegos así. Que yo me planteo, ¿qué información hay ahí dentro para que tenga que ocupar 4K? Pues no sé, imagino que la cabecera, esto es un TXT y... La cabecera de medio equipo de baloncesto, tío. Porque, sí. O sea. No sé por qué. Porque, ¿qué necesita? Mira, 0-0. Ya está. 2 bytes. Final de cadena. Si abres un fichero de texto y es final de cadena, vacío. Ya está. Ya está. Sí. Un byte. ¿Qué más necesitas? A partir de ahí, los 3.999 restantes, ¿para qué? Bueno, realmente no son 3.999, más el 4 por 24 menos 1. Vale. Sí, bien, vale, sí. Yo los cuento de mil en mil, que es más cómodo. Sí. Pero bueno. Pues que sí, para estos menesteres no hace falta 1024. No, a ver, estamos hablando de 1000 porque es más sencillo. Pero bueno, todo el mundo sabemos que es 1024. Totalmente. Y con esos 128 octetos, que me ha gustado a mí la palabra hace muchos años que no la uso. Yo también hacía mucho que no la leía ni la decías. Octetos. Juegos de baloncesto, de fútbol, de duelos, de navecitas. El Indiana Jones and the Fate of Atlantis, sí. Bueno, la versión de la época, el del Arca Perdida, mi favorito de casi todos los tiempos de Atari. Sí. De la época. Y bueno, el famoso cartucho de 32 juegos con pegatina verde. Y el Pac-Man, el Super Pac-Man de Atari. Sí, el E.T. El E.T. no era tan mal juego al final. Lo que pasa es que tenían los bugs muy grandes. Pero... Sí, pero el E.T. no era mal juego. Lo que pasa es que había que leerse las instrucciones. No solo eso, sino que creo que le dieron 3 semanas al programador para hacer el juego. Exacto. Sí, que sí, yo pues en 3 semanas no he diseñado ni el concepto. Claro. O sea... No. O sea, de... A ver, y aún así, o sea, el E.T. yo no lo he... O sea, lo he jugado un poquito por encima, pero no sé lo que hay que hacer. Pero sí que he oído por ahí. O sea, yo ya aquí sí que hablo de lo que he oído, no de mi experiencia, de que el E.T. no es tan mal juego, sino que hay que leerse las instrucciones y saber lo que hay que hacer. Y entonces el juego es bastante bueno. Sí, lo que pasa es que es eso, tenía ese fallo que pues al final se ha quedado como anécdota y el resto del juego, pues yo creo que yo el primero debería cargar el cartucho y jugar alguna vez, porque yo solo lo he visto en vídeo, aunque sea un emulado, ¿sabes? O sea, que seguro que está ahí. Pero bueno, eso son cosas de que te quedas con la anécdota y ya la anécdota pasa de padres a hijos, de vídeo en vídeo, y al final cuando te planteas, bueno, sí, a mí me lo han contado, pero yo no lo he visto. Al final dices, pues lo mismo debería probarlo, ¿sabes? Claro, pero sí, bueno. Sí. Es un poco ese rollo. Sí. Pues oye, igual algún día hay que leerse las instrucciones y echarle un par y a pasarnos el té. No, tanto como pasarnos el E.T. quizá no. ¿Sabes que tengo más curiosidad por pasarme el Adventure? El juego con el primer easter egg de la historia. Que por lo visto tampoco es que fuera una maravilla en gráfico. Me recuerda mucho al Dark Chambers, que es el gauntlet de la época, que es al que yo vicié un montonazo. Que eran pantallas de la A a la Z, con niveles de dificultad crecientes, con colonias en los bordes, pociones y tal. Y los bichos, en vez de ser de tipos distintos, lo que era una progresión, estaba el duende, el esqueleto, no sé qué, el golem y tal, y todo. Tú cuando le pegabas X tiros a uno, se convertía en su versión inferior. Ajá. Vale, entonces vale. En las primeras pantallas te ponían los que con cuatro toques los matabas, los siguientes eran ocho, los siguientes no sé qué. Cuando llegabas al final, tenías que disparar como un cabrón. Suerte que yo manejaba mandos de la Master System. No manejaba joystick normal. Ojo, cuidado. Que hay que tener también para manejar ese pad. Que era durito, ¿eh? Si has manejado un joystick de Atari, te darás cuenta de que Master System es mantequilla fina, ¿eh?, untada sobre una superficie de pan con una fina película de mantequilla de cacahuete, para el que le guste, sí. O de mermelada de fresa, para el que le guste, como en mi caso, que a mí lo de la mantequilla de cacahuete no, comparado con los de la Atari. O sea, los de la Atari son duros, no, lo siguiente, eso sí, el disparo era muy cómodo, pero los joysticks... Lo del cuadrado abajo no es de adorno, ¿eh? Hay que sujetarlo con una mano para que cuando mueves no le pegues un puñetazo al de al lado. Sí, y además hay que sujetarlo bien. Tú llegabas a Master System, sujetabas el mandito y aparte de poder pulsar el botón a toda leche, ese pad en comparación con el Atari era mantequilla, ya te digo, claro. Luego lo comparas con los posteriores y ya con un analógico de ahora no tiene nada que ver, pero para la época... O sea, era aquello de probar que se funciona con los de Master System. Pues cogías los de Atari, los guardabas en la caja y a jugar con y no vuelve. Y creo que siguen en la caja de la consola desde que los puse allí. ¿Sabes? O sea, no han vuelto a ver la luz del sol. No se han perdido el color, eso sí. Yo conseguí un Atari 2600 con el tiempo, sin juegos, la tengo sin juegos. Y evidentemente no sé si funciona o no funciona, pero bueno, como la conseguí en su día por 2000 pesetas, tampoco va a poner pega. Sí, y bueno, y los mandos los he utilizado para el ZX1. ¿El joystick? El joystick para el ZX1. Simplemente, ahí va, funciona. Al armario otra vez. Yo tengo un mando. Porque yo ya sabes que soy de QAOP. Sí, de toda la vida. Tenía que decirlo. Sí, no, ya te estaba esperando. Mira que no te lo he querido sacar. Yo digo, a ver si tiene huevos a sacarlo. Pues eso, ya quedando claro que eres de OPQA. Perdón. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. No, o sea, para que ponga cosas en tu boca, eso por lo menos invítame a cenar primero. O sea, no me que te he dicho palabras en mi boca. Vale. Que yo, sí, o sea, sí, que sí. Cada uno entiende lo que da la gana. Exacto. Y lo que le conviene. Claro, por supuesto. QA OP. Pues eso, lo que te decía con el OPQA que... Bueno. No, ya coñas aparte. Sí. Teclado. Yo lo uso con un mando Mega Drive, pero juego con el teclado. Tengo puesto ahí un mando Mega Drive que funciona perfectamente, pero no. Lo puse porque quería jugar al R-Type con el mando. Y es que me toca la moral que da igual cómo lo hagas, tienes que usar el teclado también. Una cosa. Dime. Ahora que has dicho R-Type, ¿por qué decimos R-Type y no R-Type o R-Type? Pues no lo sé, yo llevo diciendo R-Type toda mi vida. Yo también, pero ¿por qué? Esto es lo mismo que decimos type, Oracle. Si decimos Oracle, Type, ¿por qué decimos R? Sí, porque la R está ahí suelta, ¿sabes? Sí, y luego... R-Type. A tomar por saco. Sí, pues yo, de hecho, además, que suelo ser toque narices con esto, en esa combinación exacta no había reparado nunca. Sí, yo es que soy muy... Es verdad. Si yo no sé inglés, y me pondré a decir nombres de juego, yo qué sé. Digo, Target Renegade, o sea... No, también es cierto que somos de una época en que el que hablaba en inglés era considerado el pijito. Y dado de lado socialmente, además. Sí. Porque era el pijito y el pureta. Y lo cual, pues es una de las cosas de la españolidad que yo estirparía en plan trepanación de esta sociedad nuestra. Pero en la época es lo que nos tocó vivir, entonces también es cierto que a mí me costó años también ponerme a hablar inglés incluso. Yo conocía inglés, entendía inglés, pero me daba vergüenza hablar inglés precisamente por eso, porque yo era el que luego hablabas bien en el colegio y ya eras el listo de los cojones, el cuatro ojos, el empollón de mierda, y ya tenía bastantes hostias hasta que me defendí yo en el colegio como para encima ponerme más abajo. Entonces... Eso fue una época muy mala. Dicen ahora de mobbing y de maltrato en el colegio, pero en la época también había. ¿Qué te voy a contar yo? Que a mí me dejaban... Hubo una época que me dejaban salir del colegio un cuarto de hora antes. Sí, ¿no? Sí, claro, porque hubo una época que la salida del colegio me esperaban para calentarme. Entonces, para eso me dejaban entrar 5 minutos más tarde y salía un cuarto de hora antes. Sí, está para que bien, me diera tiempo, tiempo a llegar a casa y tal. Entrar 15 minutos antes no servía de nada, al revés. No. No, no, pues tiene tela. Yo, de hecho, ya te digo, a mí me pasaba lo mismo. Hasta el día que al primero contra el que me revolví, casi le dejo ciego de un ojo. Sí. Y entonces ya no se metía nadie conmigo. Es triste que haya que hacer esas cosas de vez en cuando, pero somos monos. No dejamos de ser bonobos, creo que eran. Bonobos. Sí. Y o marcas tu territorio o te pisotean. Y pues, a veces puedes hacerlo. Lo de la otra mejilla, mi experiencia personal es, chicos, no funciona. Porque no, yo me he llevado las dos mejillas, en los glúteos todo donde han pillado. Sí, sí, a mí, bueno, hasta ir andando y agarrarme con el paraguas del tobillo para tirarme al suelo, o sea, auténticas barbaridades. Pero bueno, bien. Luego, bueno, pues por circunstancias de la vida... Por eso, por suerte veíamos Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, yo no, pero bueno, por circunstancias de la vida, pues tuve que mudarme de pueblo, cambiar de un pueblo a otro... Y empecé a ir a otro colegio, a conocer otra gente, ¿sabes? Y bueno, me acuerdo el día que el primer día o el segundo día que iba a clase, y yo subía por la cuestecita para ir a clase y tal, y me llama uno desde atrás: Rubén, espera, espera. Y yo decía: ay, Dios, este me viene a calentar. Espera, espera, viene. Oye, tú estás en mi clase, ¿no? Que eres nuevo, tal, para aquí. Se puso a hablar todo amigable conmigo y yo no me lo creía. Y decía: ¿Esto es de verdad? ¿Esto es de verdad? Y aluciné cuando ese cambio total, bestial, de vivir, digamos, en un pueblo pequeño a vivir en un pueblo más grande, ¿no? No iba a ser ciudad, pero bueno, un pueblo ya de 10.000 habitantes y tal, contra un pueblo de 1.000. Claro. Entonces, hay otro tipo de gente, de educación y de todo. Curioso, ¿cómo empezamos a hablar del tal Renegade y acabamos hablando de hostias? De hostias en el colegio, o sea. Sí. Está bien. Qué cosa, macho. Es curioso. Fíjate, es una época que por un lado, para mí fue bonita por lo que aprendí, pero esa no es una época que me guste recordar mucho porque descubrir que lo de la otra mejilla no funciona y que tienes que ponerte violento para que no te pisen el terreno, duele, filosóficamente duele, pero bueno. Pues bueno. Fue un cambio de pueblo lo que me salvó el... Por eso yo a mi infancia no le tengo ningún cariño. Yo de niño solo tenía un amigo, hijo del sargento de la Guardia Civil del pueblo. O sea, yo entraba al cuartel de la Guardia Civil. Eso explicaría muchas cosas también. Sí, sí. Pero bueno, no, para ver, porque yo en el pueblo no tenía ningún amigo hasta que llegó él. Hasta que llegó él. Y él no lo tenían así, ¿eh? O sea, él no estaba acosado ni nada por el estilo. Al revés. Y sí, era uno más. No, claro. Bueno, yo no sé en tu época, pero todavía en aquella época lo de cuidado con el hijo de la Guardia Civil, cuidadico. No, aquí en el pueblo este no, al revés. A la Guardia Civil siempre ha sido bastante en el pueblo, ¿eh? Bastante, por lo menos cuando yo era niño, era bastante... querida, porque no se metía con nadie, solamente para lo que hiciera falta, y no cometía abusos ni nada. Era bastante legal. Entonces, en el pueblo, claro. Luego ya, pues, en otros sitios no puedo hablar porque no lo conozco. Pero en el pueblo, tranquilamente. O sea, la Guardia Civil era uno más. Y les veías en sus días libres alternando con el resto de la gente. Y no pasaba absolutamente nada. Pues qué suerte, macho. Qué suerte. Sí. Yo es que soy nieto del cuerpo por los dos lados, además. Pues imagínate. Mira que el pueblo donde vivía yo está a, te voy a decir, 2 kilómetros del País Vasco. sabes que igual es más, era más, es más pregudo. No, por eso te decía que pensaba que lo de ser amigo del hijo de un guardia civil era parte del motivo por el que te atacaron. No, al revés. Si me dices que ya vinieron después, ya es otra cosa, ya no tiene que ver. Sí, no tiene nada que ver. Porque es que en la época, para los que no lo hayan vivido, en aquella época el tener relación con la Guardia Civil, pues depende de con quién dieras, estaba bien visto cuando la gente era como en el pueblo de Gevidón, que era bien considerada, al menos en el ámbito de sus conciudadanos, que no podemos afirmar, pero en general pues eran representantes de parte de una represión que, aunque se hubiera acabado una vez que terminó la transición, pues eso, la transición del franquismo no se acabó el día que murió Franco, sino que lo vamos diluyendo a lo largo de los años, y a lo mejor dentro de 40 lo habremos terminado de diluir. Pues sí. Entonces, todavía estamos en la transición. Yo creo que todavía estamos en la transición. Nos queda mucho que aprender unos de otros para no darnos de hostias. Sí. para empezar. Pero bueno, eso es una cosa que cada uno vamos haciendo lo que podemos y vamos limpiando lo que se puede y ya llegará la época en que aquello sea como de Carlos V, que hiciera lo que hiciera, ya nadie queda en pie que se acuerde. Oye, pues ya está, pues se hizo esto, es historia y punto. Todos lo hemos estudiado y nadie lo ha vivido, con lo cual pues... Exacto, no hay represalias, ni hay venganzas, ni hay malos rollos, ni nada, ya está, pues oye. Pero... Al final terminará siendo así, pero claro, cuando pase, pues... Sí, yo es que recuerdo cuando era joven, porque lo he sido, aunque me veas calvo y feo ahora, he sido joven. ¡Ay, que no! ¡Que eres muy guapo! Sí, ¿no? Eso es que no te has puesto las gafas para mirar. Y yo recuerdo, además lo tengo marcado cuando yo era muy pequeño, estoy hablando de finales de los 70, principios de los 70, tendría 4 o 6 años. Yo recuerdo lo que es la familia, los más ancianos o más mayores en aquella época de la familia, cuando tenía 60, 70 en aquella época, de tener que decir, venga, vamos a dejarlo y vamos a jugar a la brisca o lo que fuera, para no seguir discutiendo y la disciplina férrea de tenemos que dejar de hablar de política para mantener las relaciones familiares entre todos. Sí. Y yo eso lo he vivido muy de cerca y además en la época yo no lo entendía. Decía, bueno, pues discutid lo que tengáis que discutir, que necesidad tenéis de mataros. Claro, con los años te das cuenta de que era una medida muy higiénica, sí, destinada a poder convivir como persona. Es decir, ¿qué prefiero, tener un hermano o un contrincante? Pues esto sí, es un poco lo mismo y supongo que a todos nos ha ido pasando pues con lo mismo que cuando empezamos con el Spectrum, el MSX y el Commodore, que da igual quien tenga la razón, todos disfrutamos de los juegos y ya está, que es sí, una de las cosas que la verdad me apena bastante de lo que pasa en el mundillo, de todos estos egos y todas estas de yo soy el más mejor y mi papá los tiene más gordos y bueno, sí, en fin. Pero mi padre bueno, tiene una escopeta y te va a ir y te va a pegar un tiro. Pues el mío tiene no sé qué y no sé cuántos. Pues mi tío tal. Pues se verá típico en el colegio. Sí. Buah, a ver. Y cuando mira para arriba y ves eso blandito blanco, pues eso es los huevos de mi padre. Así que. Sí. Madre mía. Qué tiempos. Sí. Y creíamos que teníamos problemas a pesar de todo, ¿eh? Fuah, ya te digo. Hostia. Ahora cuando empezamos, de cuando en mi tiempo creíamos que teníamos problemas. A ver. Madre mía. Hostia, coño, Menchuki, ¿que has llamado al abuelo o qué? Sí, hemos llamado al abuelo para que venga aquí a contarnos. A contarnos eso. Ay, Dios mío. Si es que si no fuera por estos ratos, macho, que te hace así una risa sin más importancia, pues, ¿qué sería de nuestra vida? Si ya sí, la vida está muy triste por ahí. Hay que disfrutar de lo poco que podamos, que es mucho, ¿eh? O sea, que el ratillo este que estamos aquí hablando puede parecer, va, pues una charla, pero joder, se disfruta y es mucho. Pero mira, yo aparte de la charla que podamos tener y las risas que nos echamos, sí, y que compartimos con los demás y que podamos... a mí, por ejemplo, yo llevo hoy un día bastante estresado, tengo bastante sueño y sin embargo, mientras estamos aquí de charla, se me ha olvidado el cansancio, se me ha olvidado el estrés, se me ha olvidado el sueño, sí, se me ha olvidado lo hartazgo de los niños hoy que estaban rebeldes, o sea, se sí, me ha olvidado sí, todo. Exacto. Como, entonces, pues ya por esto, pues vale la pena meterse en este mundillo, en el mundillo del retro, te haces 4 líneas de código y te sales tan feliz, mira, he movido un sprite y ya está. Yo lo que ahora que dices de este mundillo del retro, lo que no entiendo es por qué hay... O sea, somos cuatro, ¿y por qué hay esos piques tan tontos, tan... No sé, ¿sabes? O sea, ¿por qué yo tengo que ser más que tú? ¿Por qué...? ¿Sabes? Joder, vamos a llevarnos bien, vamos a jugar, coño, que son juegos, vamos a jugar y vamos a pasárnoslo bien, y déjate de discutir. Te falta decir, y si no, reviento la cara, cojones. Y esto le digo a todo el que tenga un mal rollo con alguien del retro, o sea, vamos a jugar, ya está. Sí, sí, no, y olvidaros de malos es que rollos sí, que no llevan a ningún sitio, a ningún sitio. Sí, por eso digo, para un rato que tenemos para hacer una regresión a la infancia, pues esa claro, parte de la infancia no nos la traigamos. Esa, claro, en esa seamos un poco más adultos, no sé. Claro. Pero la Super Nintendo era mejor que la Mega Drive. Por supuesto que no. De toda la vida ha sido la Mega Drive mucho más bonita, mucho más mejor. Que los colores que tenía la Super Nintendo los tenía la Mega Drive. Buah, yo que a mí me gusta el negro, la tecnología. Yo esos colores blancuchos ahí feos, no... Madre mía. Y tenía más sprites en pantalla. Sí, pero la pantalla más pequeña. Pero tenía mejor música, porque tenía un chip de Sony. Da igual, pero luego no los aprovechaban, porque era muy difícil de programar. Pero estaba Miyamoto, que era un crack. Buah, y en el otro lado estaba Yuri Gagarin, que hacía muchas naves espaciales. Yu Suzuki, ¿no? Era el de Sega. Yu Suzuki, sí, creo que era así. El de Sonic, sí, creo que era. Sí. Uno de ellos. Porque... Sí, bueno, el famoso, porque igual que en Mario era Miyamoto, pero había un equipo detrás, evidentemente. Me está recordando el famoso monólogo de los segundones de Agustín Jiménez. No lo he oído. Es hermano Pinzone, no sé qué, de Simon y Garfunkel, ¿sabes? Sí. En plan, el primero llegaba muy bien, no sé qué, y el segundo, ¿quién se acuerda del segundo? ¿Eh? ¿Quién se acuerda del otro? ¿Sabes? Justo lo mismo. Sí. Se acuerdan de Simon, pero ¿quién se acuerda de Garfunkel? Garfunkel, ¿no? Exactamente, sí. Hablaba del dúo dinámico y decir, vale, tú eres del dúo dinámico, pero ¿tú qué eres? Y hacía el símbolo así de tocar la guitarra. Y dice, ah, coño, el de la guitarra, ¿sabes? Claro, sí. Pues esto es lo mismo. Pero vamos, ya coñas aparte y hablando más en serio, yo... Sí. Es una cosa que... Aparte que me duele a título personal, es que no acabo de comprender tampoco eso, esas peleas, esas envidias, que al final son parte de la naturaleza humana, pero se supone que en este entornillo estamos un poco, pues para eso, para desconectar un poquito, para disfrutar, para compartir una afición. Sí. Y estar aquí a hostias, pues más allá de los piques de buen rollo que tenemos con el OP4 o sí, con Francisco en el chasca, que bueno, esto hay que hacerlo en España, que no vamos a dejar de tonterías, y todo le pinchamos, no, aprende inglés y déjate de hostia. ¿Sabes qué es esto ya del español de pelo en pecho? ¿Sabes? Y estamos de coña así todo el día y no pasa absolutamente nada. Claro. No entiendo al final, porque al final pues es eso. Se actúa como críos y discutimos inútilmente y al final los únicos perjudicados somos nosotros. Sí. Porque no nos olvidemos que para el resto del mundo no somos más que el pedo de una mosca en medio del océano. Sí, es que... Somos cuatro gatos. Cuatro gatos, es es que somos cuatro, es que está el... Literalmente. O sea, los aficionados al retro somos cuatro. Cada uno de nosotros se aburre del retro y se ha perdido la mitad de la sí, historia, porque... Somos los mismos 5.000, por poner un número redondo, en sí, todo el mundo. Y ya está, y somos los que quedamos. El resto del mundo está a otras cosas, a otras cuitas. Sí. Y no le interesa lo más mínimo esto. Entonces, bueno, más allá de pues, ese momento nostálgico, como contaba Chema, de cuando ves al padre y al hijo compartir un rato ahí, que eso no te lo paga nadie. Pero salvo esos ratos, el resto del tiempo, pues mira, si se ha perdido en los tiempos un Spectrum, pues no le importa a nadie, ¿no? O, nada más que a los que estamos en el grupo. Y a los especuladores. Sí, pero con la tontería de la especulación se van a salvar muchas máquinas. A costa de otra cosa, pero al fin y al cabo, esto es como cualquier cosa que escasea y la gente quiere. Da igual que sea retro, que sea arte, que sean chapas de Coca-Cola. Fíjate las cosas de Coca-Cola cómo se cotizan. Sí. Al final es una cuestión de que siempre que haya alguien que os quieras, habrá alguien que negocie con ello. Eso es algo que tendremos que aceptar y cada vez ocurrirá más. Llegará un momento en que tener un Spectrum será pues irse a Christie's y participar en una subasta, si lo quieres. Sí. Porque ya en el momento que el videojuego se convierta definitivamente en arte del todo, pues ya empezaremos a especular de uy, la obra de no sé quién, de tal, hecha con un pincel amarillo. Pero bueno. Aquel juego que hizo John Ridman. Sí. Bueno, pues aquel juego que hizo Heavy Lone entonces, no sé qué, con estos gráficos hechos con una tecnología. Pues, sí, esto, sí. Esto es. Super tecnología, papel cuadriculado. Sí, pero te das cuenta sí, que sí, esto sí. Es como cuando venden, no, mira, estas armas que usaban a principios de siglo y no sé qué. Y te vas a la tienda, compras un manual y te cuesta la cuarta parte. Ah, te vas a por un cacharro que está más machacado que el Tate, pero que se ha conservado muy bien con respecto a la media y te piden 10 millones de euros. Y se quedan sí, tan a gusto. Sí, pero porque hay poco y hay demanda. Y hay demanda, es que es así de simple. Entonces, bueno, pues en la medida que entendamos esto, valoraremos más la emulación, la implementación en nuevas máquinas. Y todo lo que sea, pues virtualizar algo para poder seguirlo disfrutando, porque en el mundo físico tenemos los días contados. Exacto. Las máquinas se van rompiendo, los juegos de cintas también, las esposas van ganando terreno, las madres se les olvida que tienen una bolsa, qué dolor, no me acuerdo en qué podcast, qué dolor fue en el de MSX, de una bolsa llena de cartuchos de todo tipo de MSX, que uno de los componentes había dejado en casa cuando se había ido a vivir con su esposa y 2 años después dice, ahora ya tengo sitio. Mamá, ¿dónde está la bolsa? Pues eso yo pensé que no se había panado y lo he tirado. Buah. ¿Sabes? Y decía el tipo, dice, mira, he estado 2 o 3 días conteniéndome y valorando que yo quería mucho a mi madre, porque si me dejaba llevar por la impresión la hubiera degollado. Es no sé si dijo con esas palabras, pero era la sensación de, mamá, o sea, que no me podías preguntar que no es tuyo. Si te sí, faltaba sí, el espacio... Pues me lo dices y yo me lo llevo, pero ¿Tú eres consciente del dinero que me has hecho perder, del daño que me has hecho personalmente? O sea, sí, que una más madre que el dinero, la nostalgia, ¿no? De o sea, aquellos años. Llevo 10 años coleccionando y preocupándome de conseguir esto, que muchos son incunables, literalmente, y sí. Tú los tiras a la basura, o sea... Pero en fin, pero ya sabes, madres son madres, ¿qué vas a hacer? Mientras no te laven el Spectrum con agua y lejía, todo va bien. Es que estaba un poco amarillento el Commodore, le he metido en lejía. Ha quedado blanquito, sí, mamá, pero es que las teclas se le han caído, las pegatinas también, y la placa base está deshecha. O sea, Sí, claro, que no se preocupa en abrirlo, quitar y meter solo el plástico. No. Pues eso, pues el cepillo de raíces y vamos a frotar, que esta letra está muy sucia. Y luego para aclararlo, debajo del grifo. Alguno nos debe... Esto es como cuando empiezas a chirriar una pantalla, o sea, una pizarra y te recreas. Sí. Alguno debe estar acordándose de nuestra familia, nos deben de estar pitando los oídos, porque estamos aquí recreándonos en el hecho de madre mía, y luego las madres. Pero bueno, pero es eso, y alguno dirá, ay, a mí me ha pasado. Sí, además de una, yo he tenido la suerte con eso, que yo con eso he sido muy claro siempre y he marcado muy mi territorio muy agresivamente, y eso es de reconocer que a veces incluso me pasa un poquito. Pero precisamente por eso, porque no quiero que me toquen mis cosas. O sea, no, lo que yo ya he manejado y hecho, pues mira, si tienes algún problema me lo dices. Pero no tomes decisiones por mí que no te corresponden. Si has decidido dejarme un hueco para que guarde mis cosas, me dejas un hueco para que guarde mis cosas. Exacto. Eso sí, ¿qué hago? Lo meto en cajas y las cierro. Sí. Entonces ya, cuando están las cosas metidas en una caja, pueden ser las mismas mierdas, pero ya parecen algo... ¿Están serio. Ordenadas? Claro. Este es el truco de las cajas. Sí. ¿Cómo ordenas algo desordenado? Lo metes dentro de una caja y pones la caja en el estante. Sigue igual de desordenado, pero la caja parece que está ordenada. Mi padre decía, esto no, cuando sacabas el Spectrum, decía, esto no es un ordenador, esto es un desordenador. Porque, sí, ¿no? Claro, sacabas y tenías un desorden allá de cintas, de cables, de no sé qué. Esto es un ya desordenador. Totalmente. Y más, sí, sí, sí. Madre mía, es que... Claro, ahora lo piensas porque ahora pones un ordenador encima de la mesa, le enchufas el cable de la luz y si no quieres más, incluso tienes que enchufar el ratón y el teclado, que es inalámbrico. Sí. Pero en la época, salvo que tuvieras un CPC, que eran dos cables, era el cassette, el cargador del cassette, el cargador del Spectrum, el de joystick, si lo tenías. La tele, el cable que va la del tele, Spectrum a la tele, el cable que va del Spectrum al cassette. Claro, o sea... Y al final, pues eso, si no acababas, te enrollabas en ellos y parecías un cibor directamente. Sí, sí. O sea. Y cuando te dejaban conectar el Spectrum en la tele del salón. Bueno, y esa es otra. Que esa es otra. Cuando te dejaban, porque claro, la tele del salón estaba para que tus padres vieran la tele, ¿no? No para que el niño jugara al ordenador. Entonces, claro, te dejaban en el de la cocina. Entonces tú lo sacabas, sí, lo ponías en de la cocina, que era una televisioncita en blanco y negro, pequeñita, bien pequeñita. Sí. Y yo me acuerdo que mi tele del Spectrum era un cacharro que era radio, cassette y televisión. Ole. Todo en un combo, que lo daban en su día con la caja uh-huh, de ahorros. Sí, sí. Y era la tele que teníamos en la cocina y ahí era donde me dejaban conectar el Spectrum. O sea, que les daban la caja de ahorros y ellos a cambio de la caja te daban el Spectrum, ¿no? Exacto. No, yo ahí tuve suerte porque yo era muy tardío, yo llegué ya en el 90 y pico. Y ya teníamos tele de color de 14 en la cocina. Entonces yo ya esa es la que, salvo cuando mi madre iba a hacer la cena. Sí. Que entonces pues me tocaba, o bien algunos días si me veía muy esto, me dejaba hasta que fuéramos a cenar y tal. O en su caso pues me quitaba para dejarle pues, ver lo que fuera mientras estaba cocinando. Exacto, para entretenerse. Porque a mi padre le daba un poco más igual. Cuando mi padre iba a cocinar, como normalmente lo que ve en la tele lo ve en el momento y luego ya pasa, pues cuando cocinaba a mi padre le daba un poco igual y yo seguía ahí. Pero con mi madre era distinto porque estoy viendo la película, estoy viendo la serie de no sé qué. Entonces, ya, bueno, pues lo normal, llegas a un equilibrio. Pero no he tenido demasiados problemas para usarla, de verdad. Ajá. También porque he sido bastante tardío. Y muchas veces también me ponía altas horas de la noche. Ya me pilló con otra edad, ya me pilló adolescente, ya tirando para medio adulto. Claro, entonces, claro, pues ya es distinto. Pero bueno, sí, eso son épocas nostálgicas. Me gustaría volver al de atrás. Estudia código máquina, olvídate de lo demás y métete a los videojuegos, que vas a hacer carrera. Pues sí, ¿sabes? Pues pero sí. Bueno, yo era muy pequeño también para haberme puesto a programar en la época. Me pilló muy, muy, muy, muy pequeño. Entonces, claro. Yo es que desde los 8 años que quiero programar y que llevo programando, aunque sea en papel. O sea, para mí ha sido una lucha el hecho de poderme dedicar a programar. durante los años que me he dedicado. Porque es eso, no tenía la oportunidad, no tenía la máquina, tenía que andar mendigando huecos para poder cargar código, pillándome libros para leer. Entonces, claro, pues lo que decíamos ayer en el canal de AGDev, cuando me decían, no, este es más fácil C, digo, mira, donde tú lo llamas sencillez, yo lo llamo disfrute, donde tú lo llamas más fácil, yo lo llamo irme a la falda de mamá. Pero es ¿por qué? Porque yo he sufrido ese ansia de querer programar y no poder, entonces cuando lo he pillado, para mí es un placer el sentarme y tirarme 14 horas para entender algo, cuando tengo tiempo para hacerlo, eso sí. Y lo has pillado con ganas. Claro, entonces ahora que puedo hacerlo, puedo dedicarle X tiempo, aunque sea poquito, pero las herramientas me ayudan a salvar ese tiempo, pues de alguna manera me apetece dedicar las dos horas que tenga a investigar esas tres putas instrucciones que me suena lo que hacen, pero que no lo tengo claro, pues me leo una cosa, me leo otro, tenemos toda la información a mano, es otro rollo, en mucho menos tiempo puedes hacer muchísimo. Y entonces, bueno, pues claro, sobre todo para mí el disfrute está en eso, en poder refocilarme, no es la palabra, pero es lo más parecido que se me ocurre, es recrearme, esa es la palabra. Recrearme, sí. en no tengo prisa, no tengo presión de ningún cliente, no tengo que terminarlo para mañana, es sencillamente ese código, mi cabeza y los conocimientos que logré adquirir hasta entender cómo funciona. Y ya está, no necesito hacer un juego en dos días, necesito comprender esas tres instrucciones y me basta. Y hasta eso me proporciona placer y mucho. Pues adelante. Entonces por eso digo, pero cada uno lo suyo. Por eso digo que yo veo esa misma sensación, pero a ti cuando has visto la GD y has visto, puedo crear sin limitaciones, al menos hasta un límite. Sí. O sea, puedo dedicarme a diseñar la parte divertida y no centrarme en la mierda. Pues no sí. sé, lo mismo me equivoco, pero. No, es así. Hombre, a ver, a mí me gusta, yo lo poco que sé, sé Basic, no sé más. Entonces yo, el juego que hicimos, que es que From the Holy Tower, está hecho en Basic compilado. Y uno que tengo por ahí a medias abandonado desde hace un montón de años, también es en Basic compilado. O sea, pero me divertía mucho el tema de solucionar problemas a base de picar código. Y bueno, hay ciertas cosas que no pude solucionar yo por mí mismo y tiré de foros, conseguí la ayuda inestimable de Nathan, de los Mojon Twins, un saludo si alguna vez me oye, y lo tengo ahí parado, pero algún día lo terminaré, si no es en Basic, de alguna otra forma, pero ese juego tiene que salir un día a la luz, porque es un juego enorme, o sea, es un juego con 225 pantallas, vista cenital, con un montón de objetos por recoger, por usar, por diferentes zonas, el bosque, el cementerio, la montaña, la fábrica, el castillo, o sea, inventario, o sea, es que tienes un montón de cosas para hacer. ¿Qué pasa? Las limitaciones del Basic y del movimiento, sobre todo de los enemigos. Eso es lo que no consigo hacer funcionar bien, implementar bien, y lo que me ha hecho desengancharme de hacer ese juego. Pero algún día lo quiero terminar. Es que en Basic manejar todo eso se tiene que hacer duro. Joder. Pero, o sea, lo que es toda la lógica del juego, de todos los objetos, el juego, tengo hecho la parte sin. O sea, puedo, en la versión beta, digamos, puedo jugar con enemigos, que es imposible porque están muy mal programados, o sin enemigos, y entonces te apareces ya con todo el dinero que tienes, porque hay tiendas también, apareces ya con todo el dinero suficiente como para pasarte el juego. Y tú vas recorriendo el laberinto y puedes utilizar absolutamente todos los objetos, tal, y el juego es pasable. ¿El juego está terminado o falta de los enemigos? Yo no me lo he terminado del todo, pero conste que he estado probando y sí, evidentemente. Y de hecho es el mapeado es muy grande. De hecho, fijaos si está decidido hacer el juego con ese tiempo de pantalla, que yo ya le he dicho dos o tres veces de distinta forma, ¿dónde vas, loco? Y él sigue diciendo, estas van a entrar. No sé por dónde, no sé cómo, no sé cuándo, pero estas entran. O sea, que lo tengo claro. De hecho, el juego está en Basic compilado y está en 128K. O sea, el mapeado está en uno de los bancos de memoria extendidos. Hay una rutina que me hizo Nathan para sacar la pantalla, ese trozo de pantalla de la memoria, del banco de memoria, meterlo en la memoria baja, copiarlo y luego volver a paginar la memoria normal y seguir ejecutando. Sí, básicamente un doble buffer de esto, ¿no? No, doble buffer tampoco. O sea, lo que hace es, a ver, tú tienes los bancos de memoria del Spectrum, ya sabes cómo funcionan los 128K. Lo que hace es los últimos 16K de memoria es uh-huh. como una ventana que tú la mueves a una parte o a otra de la memoria, donde uh-huh. donde quieras. Entonces, por defecto está en un hueco, ¿no? Ya. Entonces dices, ahora necesito copiar de la otra memoria. Entonces, mueves esa ventana a donde tienes las pantallas. Dices, ¿dónde está la pantalla 50? Pues la pantalla 50 está en esta dirección de memoria, vale. ¿Cuánto ocupa esta pantalla? Tantos bits, cópiame. A partir de esta dirección, tantos bits, a la memoria baja, que es la que siempre está fija, la que no puedes mover. Uh-huh. Te lo copia y vuelve otra vez a poner la ventana en la ejecución del programa. Y sigue. Pero claro, uh-huh. ya ha cargado la pantalla, no es un doble buffer, pero sí es un buffer pequeñito de 140 bits o algo así, que es lo que ocupa la pantalla. No, es curioso, está interesante. No sabía exactamente cómo funcionaba, lo había visto por encima, pero todavía no me he metido a esas juntas. Claro, porque con el Z80 solamente puedes ver 64K de RAM. O sea, sí, digamos, los 16 primeros K que son ROM y el resto uh-huh. que es RAM. O sea, con que tengas 128, los otros tienes que irlos viendo por claro, por cachos. Por paginación, eso es. Uh-huh. O sea, que mueves un puntero que lee de la 0 a 16.000 estés donde estés. O sea, tú le dices, sí. Es la 15.000 de la página 3. Algo así. Sí, a ver, es... no sé exactamente, no me acuerdo exactamente cómo era y no quiero hablar de números. Bueno, no te preocupes. Bueno. Pero bueno, más sí, o menos, sí, los últimos 16K de RAM uh-huh. son los que tú puedes paginar en un banco o en otro de RAM. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si tú estás ejecutando algo en esa dirección de memoria y cambias esa página para copiar algo, evidentemente obtienes un cuelgue. Ya. Tienes que tener ubicado la rutina de copia en la memoria baja para que no se te cuelgue. Sí, o sea, que no puedes mover la memoria cuando estás en ejecución porque entonces ¡paf! Exacto. Entonces, hay muchos juegos que lo que hacen, cuando sabes manejar código máquina y ubicar las cosas exactamente donde quieres, lo que hacen es directamente meter las pantallas ahí, ¿no? Entonces, lo que te hace es la pantalla 1, pum, te cambia a este banco. La pantalla 2 te cambia al otro banco, pero se sigue ejecutando todo en la memoria baja, en los primeros 32K de memoria, digamos. Claro, ahí dejas esta y todo lo que es la información... En los primeros 32K de RAM. Claro, o sea, no... y luego el resto de los datos y de la tal los pones arriba y a tomar por saco. Exacto, y va leyendo de ahí la pantalla que necesite. En mi caso, como no podía hacer eso, lo que hice es... lo que me hizo Nathan, que no lo hice yo, lo que hizo es poner la rutina de copia al principio del programa, que se está hecha en ensamblador, uh-huh. para que lo compilara lo primero y lo metiera en la memoria más baja posible para que no hubiera forma de que al hacer el switch del banco de memoria se corrompiera. No. No, está interesante el método. Lo que me sorprende a nivel técnico el que no tengas acceso a toda la memoria del tirón. Lo cual desmitifica un poquito el 128 para mí. Claro, pero tiene su método. ¿Pero por qué no tiene acceso a todo? Porque el Z80 solo puede ver 64K de RAM a la vez. Ya. Es una limitación del Z80. Ya, pero no sé. La NES funciona igual. No jodas, ¿sí? La NES puede ver, no sé exactamente cuántos K de RAM, y por eso tiene diferentes mappers, que se llaman, uh-huh. que lo que te hace es, tiene diferentes bancos de memoria, entonces va switchando a un banco o a otro, pero no ve toda la memoria entera, tampoco. Qué fuerte. Claro, cualquier procesador, digamos, con un bus de 16 bits, no puede ver más de 64K. Sí, por eso os digo, sí, una vez pensado, parece evidente, pero te da pasa un poco esto con lo que te comentaba antes del Atari, o sea, cuando ves cómo está hecho por dentro, empiezas a darte cuenta del nivel que hay que tener para hacer determinadas cosas en esas máquinas. Porque claro. desde fuera dices, wow, pero si es que esta máquina tiene 37 núcleos RISC. Dice, ya, prográmate un juego a dos núcleos en Saturn. Verás que tú qué risa, a dos procesadores. Verás que la risa que te va a dar sincronizando todo. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que pues Sega las hacía dos, y si no recuerdo mal, y el resto de los programadores se usaban uno y el otro lo apagaban a tomar por saco. Y fuera, sí. ¿Sabes? Pero así salían las cosas luego, claro. Claro, pues lo digo, pero claro, es que también tienes que ver la rentabilidad económica. Dices, no, que me voy a tirar 3 años de desarrollo para una cosa, porque tengo que usar 2 núcleos y hacer un tirabuzón cada vez que aquel de... No. Exacto. Pues ahora no. Imagínate los clones rusos que utilizaban 1 MB de RAM en el Spectrum. A tomar por saco. Imagínate el bank switching que tenían que hacer. Pero tenían un mega de RAM. Esos sí eran pianistas, sí. Sí, sí, sí. Buah. Madre mía. Pero bueno, eso es lo que me da que pensar es, claro, estos bancos de memoria, o sea, tenían que switchear, hacer lo que fuera con los datos, volver a switchear para hacer lo que fuera con otro. Sí, sí. O sea, que ya solo la planificación de qué va a dónde es casi milimétrico. ¿Un Tetris? Es como sí. Jugar al Tetris, los rusos, clon ruso, pues. Sí, sí, no, es que estoy flipando bastante porque no había caído yo en ese detalle, que es evidente una vez que lo piensas, ya te digo, que está limitado, claro. Y claro, empiezas a ver ese proceso que tienes que hacer para encajar los bolillos ahí, que no es como me da más espacio, pues lo hago todo más grande. No, no, no, no, es que la forma de programar cambia directamente. Sí. O sea, directamente. No, claro, no tienes acceso a los 128K de RAM, no, no, no. Además, luego hay ciertas limitaciones, porque por ejemplo la página 5, creo que era la página 5, es otra memoria shadow de vídeo. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues si no la usas como vídeo, sí puedes escribir en ella como si un banco normal se tratara, pero tú puedes coger, escribir en esa pantalla y luego haces el cambio de esa pantalla, plus, y directamente la puedes hacer aparecer, ¿no? La haces aparecer, claro. O sea, tú vas escribiendo en esa pantalla y luego haces el switch. No sé cómo se hace porque no tengo ni idea. Y eso simplemente son cosas que he leído porque me ha interesado cómo manejar los 128K. Y tú tienes, digamos, dos memorias de vídeo en los 128K. O sea, que teóricamente nada te impide ir pintando en una mientras la otra está en pantalla e irlas intercambiando. Eso es. Para conseguir efectos más potentes y que se note menos el parpadeo, por ejemplo. Es. De hecho, en ZX1, MacLeod tiene hechas varias aplicaciones que utilizan eso. Y, por ejemplo, hay una aplicación que te saca unos gráficos en blanco y negro con una resolución uh-huh. bestial de 500 y pico puntos en el Spectrum. ¿Lol? Pero eso lo hace, lo tienes. A base de intercambiarlas a toda hostia. Eso es. No, porque te digo, porque me suena mucho al truco que me contaba Sergio para lo de las bandas de los laterales de carga. Uh-huh. Porque, claro, el Spectrum da la resolución que da. Tiene que ser algo que se forme en tus ojos, si no, no. Claro. Vaya tela, macho. Pues no nos queda que aprender. ¡Madre! ¡Madre! No, hostia, no, no, está interesante. O sea, esto es. Esto es comidilla, luego tendré que meterme a ver cómo funciona. Que eso es una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora que me lo está diciendo, que yo me he lanzado muy alegremente a hacer código máquina y ni siquiera me he repasado el hardware con el que estoy trabajando. Pues o sea, yo he llegado aquí a decir, por aquí donde se come, ¿sabes? Y me he puesto ahí en medio de la boda a comerme los gambones. Exacto. No me gusta el marisco, ¿sabes? O sea, sí, sí. Y aquí donde se come, ¿sabes? Pues, pero sin ver el menú, o sea. Sin ver el menú, pues eso me recuerda al Leroy Jenkins del WoW. Ese que estaban reunidos en la puerta de una mazmorra esperando y coordinándose y uno se fue al baño. Y cuando volvió, sin esperar a nadie, no estaba mirando bien, se levantó, gritó por el micro. ¿Por aquí por dónde se mata? Ah, por aquí, no sé qué. ¡Leroy Jenkins! O sea, así en todo a gritos. Entró en la sala y claro, entró a la sala, levantó todos los bichos se fueron para el grupo, los grupos cagándose en su puta madre, de dónde vas. O sea, ¿Qué coño pasa? Y de hecho tiene personaje en el juego, le han hecho homenaje, porque claro, es una fumada de olla de cojones. El que lo quiera ver no tiene más que buscar Leroy con Y Jenkins, ¿vale? De WoW, y te va a salir el vídeo. Y es que es para flipar, ¿eh? Te digo, todos ahí coordinándose con cuidado, pues vamos a esperar a Leroy que ha ido al baño, ¿sabes? Ahora cuando venga. Y de repente el tipo se levanta y se lía espadazos con los bichos y los matan a todos, claro, porque estaban sentados esperando, que no estaban ni con pociones, ni preparados, ni hostias. Sí, sí, esperando a que llegara para ver cómo se organizaban con él. Sí, o sea. Y claro, tú lo ves, te levantas y tú que has jugado dices, no me puedo creer lo que estoy viendo. Es imposible que este tío sea tan zopenco de provocar un wipe todo el mundo por no mirar. O sea, porque ¿qué es eso? O sea, que no tienes más que ponerte al chat, escuchar 5 segundos a ver dónde están. ¿Sabes? No llegas aquí, por aquí, por dónde se entra, por aquí. ¡Oh! O sea, modo troll total. O sea. Qué grande. Sí, sí, esto es como, imagínate que están en el campo de fútbol, ¿cuántos eran? 11 contra 11, eso, 22. ahí con el árbitro tocando el himno nacional y de pronto uno de los jugadores coge el balón y sale corriendo hacia la portería contraria y mete gol. Y mete gol, sí, sí, o sea, sí. ¿Dónde coño vas, tío? O sea, pues esto igual, tío. O sea, esto te lo cuentan, no te lo crees y cuando lo ves dices, la madre que lo parió. Pues ya te digo, luego se hizo famoso y todo en las ponencias, iba a decir, en las quedadas y tal, normal. En los eventos. Normal. Y claro, es un homenaje, pero la gente nos hemos reído a lo largo de historia con esto porque es eso. Eso es como te dicen de hay que escuchar a la gente, hay que coordinarse antes de empezar a pegar a los bichos. ¿Por qué? Mira, mírate este vídeo. Claro. Esto es lo que ocurre cuando no lo haces. y es que tenía, o sea, es decir, ya no es solo el hecho, sino las voces de los otros. Joder, Leroy, tío, mira, te podías haber esperado, mira que hay que joderse, mira que nos vas a matar, me cago en la madre que te parió. O sea, todo es así, macho, madre mía. Y es que la verdad es que de jugar online nunca he sido. No me han gustado nunca así los juegos online y tal. Alguna vez he jugado, yo qué sé, pues al Battlefield y tal. Pero más que por el juego, porque primero no me gustan los juegos online y segundo no me gustan los first person shooter. Por norma general. Y he jugado al Battlefield por estar por la noche con los amiguetes, hablando por el micrófono y tal, y mientras estás echando la partida. Pero por estar hablando con ellos, no por jugar al juego. Sí, eso es mucho ruido también. Sí. No jugué mucho en el Quake 3, eso sí. No me gusta el online. Bueno, no me gusta el online, no me gusta el third person shooter, voy a ya decir, ya que no me preguntas. No me gustan los Filmation. ¿No te gustan los Filmation? No te iba a hacer pasar por ese mal trago, hombre. No me gustan los Filmation. Que luego tienes pesadillas. Ah. No me gustan los Filmation, Javi. No me gusta el Heath Over Hills. Ah, te iba a preguntar que qué tal con el Mr. Emulator, que cómo lo llevas, si ya te lo has terminado o algo. Pues conste que estoy intentando pasármelo. Conste. ¿Lol? Sí, lo estoy intentando pasar y he avanzado bastantes pantallas. Y lo estoy intentando pasar, pues, hasta que es del gran Javi Ortiz, pues lo estoy intentando pasar a pesar de que no me gustan los Filmation. Yo le he dado un tiento, pero tanto. Es que tampoco he tenido mucho empeño. A mí el Heath Over Hills me mola, pero no me acaban de atraer los Filmation. No es que me disgusten, pero tampoco me llaman poderosamente. Ni el Batman, ni el... Sí, los entiendo técnicamente, molan. El único que jugó con fruición en su momento, y tampoco muy a fondo, fue el de Great Escape, que es uno de mis favoritos. Que no se puede considerar Filmation realmente, como tal, canónicamente hablando. Pero bueno, sí, pero, es un isométrico. Pero que es un estilo, tal, sí. ¿Sabes? Pero mucho por la temática. Uh-huh. O sea, yo recuerdo que el Call of Duty original... En Res, a mí me encantaba porque era ambientar la Segunda Guerra Mundial. Luego lo veo en la moderna y no me mola. De hecho, yo era experto en lanzar granadas con la escopeta de granadas. Calculaba muy bien las parabólicas y era capaz de arrearte con una en los pies, a lo mejor de un lado a otro de una calle, pero en línea recta, no de lado a lado de cera, sino yo te veía allí detrás de una farola y hacía ¡wit, zumba! ¿Y de dónde me viene eso del Quake? En el Quake o haces eso o mueres. Ya, claro. No, hace mucho que no intento jugar. Ahora mismo probablemente sería un desastre porque mi visión tridimensional deja bastante que desear. Pero ya te digo, se me da muy bien calcular. Luego, con la escopeta bien, con una ametralladora a corta distancia era capaz de no matarte y tú matarme con un cuchillo. Uh-huh. ¿Sabes? Pero como te pillara a larga distancia con el lanzagranadas, no te me acercabas. Claro que yo oía, veía un disparo, ¡pin! De allí, ¡pa! Y me iba por otro y el disparo estaba en el aire y ya estaba fuera de ahí. Y el otro decía, ¡me cago en la hostia! ¡Está el cabrón esta otra vez! Y eso solo con estéreo, ¿eh? Eso solo con estéreo, sí, no... Sí. Pero lo que pasa es que es eso, el Quake es como decirte, es como meterte en un circo romano de gladiadores, sobrevivir, ¿sabes? Y luego irte a luchar al programa este de la tele de gladiadores americanos. Pues claro, tú ya has salido de un curtido del Quake, o sea, yo ya cuando dejé de jugar al Quake 3, yo era capaz ya de con la pistola de láser de hacer frags de un solo disparo a la cabeza a 200 metros. O sea, claro. De esto de levantar el ratón, hacer zoom, pum, a por el siguiente. Claro, pero porque ya tenías, con perdón, los huevos negros. Pero los huevos negros, o sea, yo he estado sesiones enteras de horas y horas y horas ahí metido en el bucle, este bucle que te presentaba en el Quick 3, de has muerto, eres un espíritu y vas a estar ahí eternamente luchando, pero de verdad, a lo mejor 8 o 10 horas en los tiempos punta, y una y otra y otra y otra y otra y otra, claro, llegas a pillar un control... Que ya oyes el ruidito de no sé qué y dices, mira, aquí hay un pierna que acaba de cogernos, espérate que me voy a esperar aquí. Claro, ¿sabes? O sea, eso es práctica y práctica. Sí, esto es entrenamiento, no hay otro secreto. Entonces, claro, cuando llegas al Call of Duty y te dan un entorno abierto, gente con poca puntería, ¿sabes? Y que se esconde detrás de una farola y te pega un disparito, pues dices, espérate que voy a por ti. Coges el lanzagranadas y le haces ¡zum! Venga, siguiente. Claro, claro. Y no sabe ni por, no sabe ni dónde le ha venido, claro. Claro, él recibe el disparo. Claro, ¿tú qué te vas a esperar? Tú le intentas pegar un tiro a un tío que está al otro lado de la calle. ¿Tú qué te vas a esperar que algo que se usa a máximo 50 metros te van a disparar a 200 y te van a dar? Claro, claro. Es que, claro, hay que calcular una parabólica así de instinto, no es tan fácil. O sea, eso tienes que echarle muchas horas. Muchas. Sí, claro. Muchas. Está claro. Claro, en el Quake 1, por ejemplo, yo no sé si lo has visto alguna vez, pero se jugaba mucho, había otro lanzagranadas, y entonces tú ibas a disparar, a rebotar en las paredes para que se colara justo por el hueco del pasadizo secreto, porque no había huevos a bajar allí con el zombie en el agua. No, pues la verdad entonces, es que no lo he jugado yo, el Quake. Hacías como las pelis, disparabas a una esquina para que dieran la farola y se le colara al bicho, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, eso ya te da un bagaje que, claro, cuando llegas a juegos más sencillos en ese aspecto, pues revienta. Claro. En otros aspectos, pues claro, te reventan a ti, porque llegaba el típico que eras capaz de esconderse, que no le veías venir, y de repente te habías encontrado tres cuchillas y dos disparos a bocajarro y no sabías ni dónde te había salido el tío. Pues claro, en el Quake esconderte precisamente no te escondes. Ahí te dedicas a esquivar. Esquivar. Así que, sí. Claro, no es lo mismo. No, ya te digo que no, como no me gusta ese tipo de juegos de en primera persona, no... Uh-huh. No he jugado ni al Doom, ni al Quake, ni nada por... Lo he intentado, pero no. El Duke Nukem le di un poquito más y me pasé un par de niveles, pero no es un tipo de juego que a mí me guste. O sea, que tú más juegos 2D, básicamente. Sí, 2D, plataformeo, no sé. Porque desde el Mario, tío, de la Nintendo, todo ha sido 3D a lo bestia, prácticamente. Sí, a ver, y Mario es 3D, he jugado. Porque he jugado. Sin embargo, mira, el Mario 64 no me gusta. Todo el mundo habla del Mario 64 maravillas. A mí no me gusta. El Mario Sunshine, todo el mundo dice que es una mierda. A mí me encanta. O sea, bueno, a mí me ha sorprendido lo del Sonic Adventure de Dreamcast. Sí, me gusta. Yo soy de los Sonic 2D, o sea. Sí, yo también. Para mí los 3D han sido un crimen tras otro, pero. Pero me gusta el Sonic Adventure, el 2. El 1 no. El 1 me parece muy... Pero el 2, sobre todo las pantallas de Sonic. Las demás pues no son muy, muy allá. Pero sí me gustó. Y eso, y... ¿Cuál puede...? Y luego mi saga favorita. Que estoy, siempre que puedo me empiezo y me rejuego y... The Legend of Zelda. O sea, eso ya es... Me da igual que sea 2D, 3D, en 8 bits, en 16, en el mundo abierto, en mundo cerrado, me da igual, Zelda. Qué, o sea, bueno. Es mi saga favorita. Uh-huh. De videojuegos, uh-huh. Sí. Pero te has jugado todos los que has pillado, vamos, básicamente, por lo que veo. Sí, yo creo que me queda de pasarme este último que ha salido, que lo tengo a medias, el Breath of the Wild, y el Majora's Mask, que lo tengo para 3DS y lo empecé, pero me pareció un lío, pero algún día me tengo que poner con él porque es Zelda y me lo tengo que pasar. Bueno, yo me quedé en el de, pues no me acuerdo si era la DS o el de Game Boy Color plano, y luego pillé uno en la Wii, que además me pillé el escudo, la espadita para meterlo en Nunchu, para hacer el cafre de verdad, sí. Y nunca lo llegué a jugar porque estaba jugando al Call of Duty en la Wii. Ajá. Con que además en su momento tuve un otro aparato de estos que metías el mando dentro y era un MP44, sí. Directamente, o sea, no vamos a jugar bien, no me compré el casco y el uniforme para jugar, de milagro, sí. pero pues eso, cuando ya dejé de frecuentar la Wii porque tuve que trabajar fuera de casa otra vez, uh-huh. y llegaba tardísimo y tal, pues ya se quedó ahí un poco muerto la cosa y ya lo no le he llegado a jugar al final, o sea, me quedé ahí al comienzo del juego. Y ahí lo tengo, que por cierto, a ver si mando la consola a reparar. Que sigo ahí con lo del CD cascado, lo mandaré a la de reparación a ver que me cambien el este del CD y a ver si sigue funcionando. Cuando ya deje de funcionar, pues ya hablaremos. Pero de la de la Wii. De la Wii original, sí. ¿Y por cuál? Pero a ver, pero ¿por qué no le pones directamente el disco duro y ya está? ¿Y qué hago con los CDs que tengo, tío? Pasarlos al disco duro. No los podrías pasar porque no te funciona el lector. Claro. Pero siempre puedes. Tú tienes el juego original. Siempre puedes conseguir el juego de otra manera. Uh-huh. Y como tú tienes el juego original, no es ilegal. Sí, es otra opción. No tendría que ver, pero no sé, me da no sé qué dejarlo ahí sin CD. A ver, que lo mismo acabo haciendo las dos cosas. A ver. CD. Dime. Yo, hay juegos que tengo originales. Uh-huh. Y los tengo precintados. Y me los he pasado. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, sí. es una cuestión de verlo. La verdad es que no lo había visto así, el de hacer las dos cosas, sí. También. Tampoco cuesta tanto, pero bueno. Empezaremos por el principio. También es cierto que es una consola que machaca mucho a mis sobrinas, con lo cual no sé hasta qué punto. Pues sí, me conviene mucho invertir. Mira, si la machacan mucho tus sobrinas, te voy a decir. Hoy en día consigues en el game, en donde sea, Wii de segunda mano por 20 euros. Uh-huh. Te consigues una Wii de segunda mano, le pones un disco duro, el exploit, y que machaquen tus sobrinas lo que le da la gana. Si te la machacan, te han jodido 20 euros. Pues también es cierto. Es que es así. No lo había planteado en esos términos, pero sí. Pues ¿sabes? Si no quieres dejarles la tuya porque le tienes cariño, Si digo, me refiero a invertir porque lo tengo ahí, si es la que se usa todo el mundo, vamos. Sí. Si tengo hasta la tablita, es lo que uso de báscula, o sea, fíjate. Yo tengo la tablita también, que. Yo esa me la compré diciendo, voy a hacer surf, voy a montar a caballo, voy a hacer de todo con la Wii. Y luego no ha sido tanto, pero. Yo porque primero me compré la Wii, se me quemó. Se me quemó. Hostia, ¿cómo que se te quemó? Espera, ¿cómo? Pues porque la tenía mal puesta y la ventilación no estaba ventilada. Vale. La ventilación estaba, el hueco de la ventilación pegado contra el mueble. Entonces no salía nada de aire por ahí. Entonces se llegó a quemar. Y me tuve que comprar otra. Y me compré una de segunda mano, un amiguete. Y venía con unos cuantos juegos y la tabla. Y digo, bueno, pues ya está. Ya tengo la tabla. Pues. Yo eso sí, esa consola sí que la pillé todo de tienda, directamente. Todo original, la tablita, mandos extra, el kit de limpieza y los calcetinitos para montarme en la Wii. Sí. Y no me compré el lacito de pelo de milagro, ¿sabes? Sí. O sea, mira, yo la consola que tengo mimada, sé cómo tú tienes la Wii, la consola que yo tengo mimada, además es mi consola favorita, que la tengo con todo, o sea, la GameCube. Tengo tres GameCubes. Tengo la mía con la que juego, que tiene chip, que tiene todo. Uh-huh. Tengo una que me compré de segunda mano, pero que estaba nueva, por si acaso se me rompe la original. Uh-huh. Y tengo otra que me compré en Retroalba este año, japonesa naranja. Preciosa, preciosa. O sea, lo de los coleccionistas de cubitos otra subcultura. Pero ojo. Ojo, que luego tengo para la GameCube, tengo el adaptador de banda ancha. O sea, para conectar. Sí, de un adaptador de banda ancha para conectarte. Se supone que había juegos que podías jugar a través de internet y a través de LAN. El Mario Kart, por ejemplo, de la Cube, puedes jugar a través de internet. La hostia. Bueno, podías. Ahora ya los servidores ya no están y tal. Me compré el adaptador de banda ancha para hacer backups de mis originales. Porque con un programa podías. A través de la red. Conectarte por red, ¿no? Eso es. Y al ordenador se descargaba la ISO directamente. Le tengo puesto el Game Boy Player para jugar a juegos de Game Boy. Tengo los bongos. Tengo el micrófono. O sea, la GameCube la tengo, vamos, en palmitas. Es mi consola favorita. Es que. Lo tuyo ya es vicio. ¿Qué cojones? Sí, sí, sí. O sea, la consola Borg por excelencia. Sí, sí, es. No, es curioso. A mí me ha sorprendido mucho eso de la de modelos con colorines que he visto por ahí. Hay gente que la tiene en plan exposición con las cuatro o las seis. Hay una contrapega con otra con sus lucecitas impolutas. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es amor por la saga. Es como los coleccionistas de mando de Nintendo 64, la misma historia. Sí. Pero es curioso, me resulta curioso por eso, porque eso es una subcultura aparte, es como dentro del mundo de la consola ha surgido una cultura particular que es en sí el coleccionar esas consolas, aparte de usarlas y jugar, el de uh-huh. cuidarla bien, pero como objeto decorativo incluso. Sí, es que está bonita. Sí. A mí me gusta. No, de hecho lo es. De las consolas que he visto en general, yo creo que es la más bonita. Al margen de lo que es una Mega CD con una Mega Drive, un 32X encima. Sí, el Sonic and Knuckles y el Sonic 1 encima, pues salvo eso, yo creo que es de lo más bonito que se ha inventado en este mundillo. No he visto muchas consolas que sean mucho más bonitas que esa. Y ahora la verdad es que son bastante anodinas. no sé. Y no las encuentras caras, ¿eh? No las encuentras demasiado caras. Ya te digo, sí. Bueno, yo me compré la GameCube naranja japonesa. Helada, ¿eh? O sea, simplemente la consola. Sin mando, sin cables, sin nada. 20 euros me costó. No, pues no es caro. No, no es caro. Para cómo se está moviendo el mercado últimamente, no es dinero. No. Y claro, evidentemente la tenía que alimentar con algún juego. Porque los juegos europeos no valen la consola japonesa. Me tuve que comprar el Zelda japonés. Claro, sí. Pues, casi la pregunta sobraba. ¿Qué juego te vas a comprar de la GameCube japonés? Pues está claro. O sea, mi saga favorita. Y te lo habrás jugado en japonés. No me lo he jugado todavía. No me lo he jugado todavía, pero tengo intención de jugarlo en japonés porque el juego me lo sé de memoria. Pero todo se andará. No, claro, bueno, tu problema los diálogos no son. No. Ni dónde hay que ir ni qué hay que hacer. No. O sea, ya a estas alturas, si no te lo sabes, para matarte. Sí. O sea, pero telita, no, es curioso, me siento curioso. Pues algún día tienes que hacer alguna fotico de estas así interesante. El día que vaya a ilustrar la GameCube o alguna cosa de esta. Pues sí. Y además es curioso porque el Zelda japonés. Vale, me costó también lo mismo que la consola, 20 euros, pero que es que este mismo Zelda, la versión europea, te vale 100 euros. ¿Cómo? O sea, así. O sea, el Zelda Wind Waker, edición PAL, España, 100 pavos. 100 pavos. La edición japonesa, que además es mucho más bonita para mí. Viene así en su cajita de cartón, sacas, tiene su cajita de plástico, lo abre. Mucho más bonito que la versión europea, 20 euros. Ahora me vas a llamar paleto por lo que te voy a decir, pero ¿esto eran CDs o cartuchos? Eran CDs, ¿no? Eran, no, ni CDs ni cartuchos. Usted, es que yo siempre la he visto, pero me estoy dando cuenta ahora de que físicamente no la he tenido delante. Eran mini DVDs. ¿Lol? DVDs de 8 centímetros. Hostia. No sé por qué tenía yo en la mente de que era el tamaño de un CD, ¿no? Bueno, es curioso. Sí. A ver, las copias, evidentemente yo la que tengo con el chip... le cambié la carcasa para que pudieran entrar DVDs de tamaño estándar. Pero los originales son mini DVDs pequeñitos. ¿Y se sabe por qué lo hicieron? ¿Si por intentar evitar el pirateo o porque el diseño de eso en aquel momento molaba? O... Pues la verdad es que no lo sé. No, o sea, es curiosidad, no... vamos, ya lo miraremos en internet si no. Pero... Yo creo que es más que nada, pues por el tamaño de la consola le venía muy bien ese tipo de. De disco, además, es muy cuco. O sea, a mí me gustan un montón los originales de la GameCube por eso, porque es que son tan, no sé, manejables. Sí, sí, son achuchables. Sí. Es como el Kirby, el juego te gustará sí. O no, pero el muñeco es achuchable. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, evidentemente estos DVDs pues tienen una capacidad de 1,36 gigas y juegos, por ejemplo, como el Resident Evil 4 te tienen que venir en dos discos. Tienes que andar cambiando de disco y tal. Cuando luego salió en Play 2... una versión bastante peor. A ver, era un juegazo en Play 2, o sea, no digo que no, pero era bastante peor que en GameCube. Y te salió en un solo disco. Yeah. ¿Por qué? Porque la Play 2 tenía DVD de 4 gigas, entonces te cabía la información del juego en un solo disco. Y pistas de audio, música y lo que quisieras meterle, porque claro... Exacto. Si eran dos de 1,30 con 2,6 hasta 4,7, no veas tú si te da ahí para meter cosas. Sí. Pues. Pasa que claro, que en el caso de este juego, por ejemplo, pues estaba programado original para GameCube, que pues tiene una serie de mejoras de hardware con respecto a Play 2. Que Play 2 tendría un catálogo de la hostia, que fue un consolón. Pero GameCube era. O sea, más potente a nivel de hardware que Play 2. Que no tuvo catálogo GameCube, de acuerdo. Que Play 2 sería mejor porque tenía mucho más catálogo, de acuerdo. O sea, una cosa no quita la otra. Pero yo me quedo con GameCube y con su vale, catálogo. Y yo ahora, como persona que aboga por el uso de métodos virtuales, ¿qué tal está en emulación la GameCube? ¿Es asemible? ¿Está estandarizada igual que la de Mega Drive, por ejemplo, cosas así? ¿O todavía cuesta? A ver, si tienes un PC medianamente decente, la puedes emular perfectamente. Tanto GameCube como Wii. Es curioso. Porque la es que Wii ya no, estaba pensando Wii, incluso en desarrollo. O sea, la Wii no deja de ser una evolución de la GameCube. ¿En serio? Sí. ¿Tal cual? O sea, es... Sí. ¿No, no es de sí. la Nintendo 64, es de la GameCube concretamente? Sí, sí, no. A ver, la Wii es un... O sea, en principio, el Wiimote, el típico Wiimote, iba a ser un accesorio para GameCube. LOL. Estaba pensado como un desarrollo para GameCube, pero dijeron... ¿Dónde cojones estaba yo cuando sucedían todas esas cosas? Que no me entero de nada. Pues vamos a hacer otra consola y ya te vendemos la consola entera. Y salió, digamos, es algo más potente que la GameCube, pero poco más. Bueno, o sea, más. Que dijeron, a ver, ¿qué hacemos con todos estos retales? Pues vamos a hacer otra consola. Exacto. Como hacen siempre. Y luego dijeron, hostia, que tenemos éxito, vamos a comprar piezas que nos quedamos sin existencia. Sí, sí, claro. Y fíjate el éxito que ha tenido la Wii. No, no, la Wii tiene... Mira, otras consolas y otras entidades y otros juegos han tenido otras virtudes, pero la Wii ha sido la que ha metido a jugar a todo el mundo. Sí. Aunque fuera a ordeñar vaquitas, como dicen ahora de la serie. Sí, sí, sí. O a jugar a los bolos o a hacer el chorra con el tenis. Que yo he llegado a 2300 de pro de tenis. O sea, por encima del cuadro, sí, sí. Cuando veía, eso sí. Porque ya una vez que... ¿Sabes uno de los trucos que he usado? Que nunca lo he contado, pero... ¿sabes que tiene muchos efectos, ¿vale? Sí. Entonces, básicamente a la máquina le tienes que ganar haciendo efectos y contrarrestando los suyos. ¿Qué pasa? Que yo tenía una forma de jugar agarrándolo como si fuera una raqueta real, y cuando yo terminaba el movimiento hacía un poquito así como y olé, ¿sabes? Como si estuviera bailando sevillanas. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí, sí, sí. Eso le pegaba un hueco así, como moviendo la mano un poco rápida, y entonces la máquina que a lo mejor estaba empezando a calcular, probablemente, eso especulo yo, estaba empezando a calcular lo que se suponía que era mi golpe, como que al final hacía... ¿sabes? Y se volvía loca, sí. Y la volvía loca, ya no sabía para dónde reaccionar, porque no sabía ni yo para dónde iba la bola. Había golpes que sí, sobre todo los que curvas mucho y das justo en el lateral pasado la red para que el tío no llegue de la otra esquina, bien. Pero ya había muchas veces que ya harto de que me las devolvieran todas, y decía, pues ahora te voy a cagar. Y hacía siempre eso. Y bueno, con jugadores humanos lo que me he podido reír con eso no está escrito, porque yo agarraba el mando al revés. Sí. Entonces, cuando un tipo me veía hacer el movimiento hacia la derecha, en realidad se estaba haciendo el efecto hacia la izquierda. Claro, con, o sea, lo cual, imagínate. Claro. Tú cogías el mando y digamos que la cruceta la tenías hacia mirando hacia atrás. La hacia atrás. Sí, sí, sí, sí. Sí. O sea, en vez de verla, tú veías el botón de atrás, el B. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú movías el truco está en terminar enchufando con el puntero. Pero realmente el puntero solo lo necesitas cuando necesitas usar algún menú. Tú, mientras, es el acelerómetro. Entonces, si tú coges el mando al revés, tu oponente, que no es la máquina que se está fijando en los datos del juego, se está fijando en tus movimientos del cuerpo. Claro. Entonces él ve que tú haces un golpe normal hacia la derecha, pero claro, él no se da cuenta de que en realidad el efecto se lo está dando a la contra. Justo al contrario de lo que lo piensan. ¿Qué pasa? Que él va a buscar la bola a un lado y se va para otro. Claro. Tú terminas la partida, le vuelves a dar cuando ya se fijan mucho y te vas a terminar la partida, giras el mando. Y aquí no ha pasado nada y nadie sabe qué cojones ha pasado. ¿Y cómo haces eso? Pues nada, yo qué sé, yo le pego así y hago el efecto. Resultado, pues claro, que no querían jugar conmigo. Claro, claro, ¿decías trampas? No, trampas no, yo cogía el mando y jugaba con el mando, ¿no? Coja la raqueta, si la quiero coger haciendo el pino, ya es una cosa mía. Sí, es una cuestión, hombre, evidentemente, pues es un poco de picardía así, un poco tal, pero evidentemente una competición no lo haces. Pero claro, te imagínate la cesta de salón, decir, joder, otra vez me la has colado. Digo, fíjate. De vez en cuando te dejas ganar alguna bola para que no cante mucho, ¿sabes? Pero. Claro, hombre, alguna te tienes que dejar, sí. Pero lo que yo me he podido reír con eso de, joder, no te pillo ni una, no sé qué. Bueno, no sé, tendré suerte. Sí, sí. Suerte. Oye, ¿y cuántas Wii se habrán vendido que solamente tiene el Wii Sports? Pues no lo sé, pero vamos. Pero muchas, hay gente que la Wii es el Wii Sports. Yo la fortalecido de mi muñeca es por los bolos, mi swing es de los golf y mi golpe de tenis es del tenis, porque yo fuera de la Wii soy un manta, ¿sabes? O sea, y yo me hinchaba a jugar con el Wii Sports. Y luego con los jueguecitos estos de hacer ejercicio de la segunda parte y de la primera, de subirte y bajarle del este, yo soy, y no me da vergüenza reconocerlo, de los que ha hecho footing con la Wii. Ajá. Y mola. Sí. Sobre todo si te pones música, podcast y tal, y tú lo dejas ahí corriendo. Estás viendo un programa en la tele, para eso es cojonudo. Tú imagínate, te pones a ver una peli. Sí. Pones la Wii en el canal, activas el juego, como el mando te va dando instrucciones, pues tú empiezas a correr. Y una vez que ya tienes puesto el mando, cambias al canal de la peli y te dedicas a ver la peli, el documental, lo que te dé la gana. Sí, sí, sí, sí, sí. como joder. Dios, como Dios. Es cojonudo. Oye, alguna vez me he ido de paseo viendo los perritos y tal, te acabas aburriendo, eso sí. Pero... que yo he jugado y me lo he pasado en grande de risas con los amigos jugando al Michael Jackson Experience. ¿Eso qué es? Eso no lo conozco yo. El Michael Jackson Experience es que tú coges el mando y el nunchuk y tienes que hacer los movimientos que van saliendo en pantalla. ¿Lol? Está genial. Yo acabo de asustar. Está genial para echarte unas risas con los amiguetes. No, no, eso está claro. Vale, la Wii es eso, es una consola de juego. Sí, de juego social. Pero para jugar. O sea, multijugador, pero todos en el mismo sitio, no como no conectarte a internet y uno en una casa. No, para jugar juntos. Sí, echarte unas risas. Y tiene auténticos bombazos de juegos para eso. Y luego tiene un catálogo que a mí, para jugar solo, también. O sea, también tiene muy buenos juegos. O sea. Sí, a ver. Yo Call of Duty estaba muy encantado. De hecho, me quedé atascado en un sitio donde yo iba manejando una torreta de ametralladora en un Jeep. Y a veces conseguía bajarme del Jeep y avanzar tres pasos, y a veces ni conseguía bajarme del Jeep, porque había un tanque a tomar por culo que nos reventaba. O sea, que o te cargabas al tipo que había arriba para que lo reemplazara el otro y no disparara, o directamente te reventaba el tanque. O sea, que no había más. Y nunca conseguí pasar de ahí. Ahí me quedé. Pero yo he ido entre edificios con el mando de la Wii así como si fuera, como si estuviera en plan combate pegándome la culata al hombro, que claro, me veían y decían, ¿qué haces? Digo, nada, estoy jugando. ¿Sabes? Sí. Y iba así, iba en ese plan, o sea, pero tal cual. Y yo con eso sí que me lo paso de lujo. Lo único, pues eso, que en sí el tener que andar con una mano en un chuki y con otro, es un poco incómodo, un poco. Y luego, bueno, pues que gráficamente, pues, se quedaba corta para. Porque ya tenía. Estando la Play 3, la Xbox, gráficamente se quedaba corta. Sí, yo por suerte no he tenido nunca problemas con eso, porque como siempre he jugado antiguo, nuevo, tal. Ah, yo tampoco, ¿eh? Yo ahora veo los gráficos de la Play 2 y me maravillo. Y soy muy consciente de lo que hay después, lo ha superado con creces. Sí. Pero a mí me parecen perfectamente buenos. Luego me pasa como me pasó anteanoche. Que había visto un vídeo de Vandal del ¿cómo se llama este? De este juego de lucha de los superhéroes, que no me acuerdo cómo se llama. Este que Superman es raro. Y han sacado una segunda parte. El Marvel vs. Algo, no. Alguno. No, es uno que sale Superman, Batman y todos estos. El caso es que dicen, y hay una versión gratuita para móviles. Digo, venga, vamos a instalar una segunda parte que supongo será mejor. Joder, para jugar una partida en la demo, pues 5 minutos de espera entre carga, subcarga, precarga, digo, venga. Vamos a ir a lo inteligente. Vamos a instalar la primera parte. Sí. A ver qué tal. E iba un poco mejor, pero ni aún así. Era como digo yo, un poco ortopédico. Y te hablo de con un iPhone 6S. O sea, que tampoco estamos hablando de un 7, pero que tampoco estamos hablando de nada que esté muy anticuado. Y el juego no tiraba en condiciones. Precisamente por eso. Vamos a meterle efecto, vamos a meterle mierdas. Que en una Play probablemente corra bien, en un PC preparado también, pero en un móvil. Quítale cosas, tío. Claro. Pues también se pasa mucho de ahí. Tengo la sensación de que en muchos juegos, no en todos, porque luego veo que hay maravillas también. Tema de Witcher y cosas de este estilo. Tengo que jugarlos algún día. Sí. Pero tengo la sensación de que se pasan por el forro muchas veces la jugabilidad y meten demasiados efectitos, tío. Sí. Perdón. Yo, con lo que más estoy jugando últimamente es con una consolita portátil que me compré. Habrá, pues algunos de los que están escuchando la conocerán. De hecho, tenemos un grupo que salió de MS y hicimos un grupito para los que teníamos esta consola, que es la GPD XD. No sé si has oído hablar de ella. Os he oído hablar, no la he llegado a ver. Estuve evaluando el pijama, pero lo mismo. Estoy yo ahora para gastarme pasta. Ya, pues a ver, es una consola que es un juguetito caro. Es un juguetito caro. Yo la conseguí de oferta y al final la consola... con la tarjeta SD de 128 GB, pues me salió por 200 pavos. O sea, es una consola cara. Pero, ¿qué tiene? Que es Android. Todo lo que te funciona en un teléfono móvil Android te va a funcionar en esta consola, pero tiene los controles físicos. Entonces, la mayoría de los juegos de Android te reconocen los físicos. Y los que no, puedes redirigir. Se tiene una aplicación para que si tú pulsas A, es como si estarías haciendo clic en una parte de la pantalla, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Y está muy bien porque hay juegos de Android, lo que dices que están preparados bien para Android, quitándoles efectos y funcionan bien. hay otros que le meten un montón de efectos que directamente es para quitarlos, desinstalarlos y ya está, que es un móvil, que no es... Sí, a mí me pasó a mí con ese juego. Sí. De hecho, he de reconocer que eso que hace Android, a mí es una cosa que sí me da envidia de que no tengo en iPhone, que no te permiten esa libertad. Tienes que rootear el teléfono, cosa que me niego a hacer, para poder usar la aplicación que hace eso mismo. Que sí. Pues me ha pasado con el Nintendo, famoso, con el mando este Bluetooth, que como no lo soporte el propio juego, pues ya no puedes jugar a redirigirlo y pulsar en pantalla los controles virtuales, que es lo que, que es lo que me gustaría. Pero bueno, no se puede tener todo. Pero eso es muy bueno. En ese caso, además, en forma de consola, pues es bastante apetecible, la verdad. Tiene forma de 3DS, para el que no la conozca. ¿De dónde a dónde? Virtualiza, o sea, ¿de dónde es eso? ¿De dónde a dónde emula? O sea, evidentemente lo más antiguo del tirón. Exacto, lo más antiguo del tirón. Ahora mismo, bueno, pues Atari 2600, la Lynx, bueno, pues todas estas consolas de 8 bits, 16 bits. Emula. Ordenadores como el 68000 de aquel ordenador japonés que salió, que era bastante majo. Emula Amiga perfectamente. Y lo más potente que emula es Dreamcast. ¿Dreamcast? Dreamcast. ¿En esa máquina? Sí. Hostia, tío. ¿Cuánto has dicho que costaba? Yo es que estoy con la DS, la original. Sí. Que además la tengo con un vinilo de puta madre. El niño muerto lo llama un amigo mío. Porque es así muy manga y está el tipo como llorando sangre y todo rojo y una cruz roja muy grande. O sea. Sí. El niño muerto, sí, normal. Bueno, DS, o sea, sí, la DS también te la emula. La DS, por eso digo que, que la DS que tengo metido por debajo un cartucho de el Sonic del Advance. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, que es donde lo juego. Sí. Que, o sea, por eso te digo, y tengo aquí también la ¿cómo se llama? La cuadrada, que no me acuerdo si era Advance o era... Sí, la Advance. Curiosamente, con un cartucho de... con el Cuber, no, mira, el Monster Mash, que me lo pillé por la culpa de Javi. De metido en el puerto de compatible, ¿sabes? Pues yo he tenido la Color, he tenido la siguiente también, la Pocket, la Advance original la tuve, y luego me compré esta, la Advance cuadradeta, que es la que más he usado, pero de lejos, sí, porque me la llevaba metida en el bolsillo al trabajo, en el trayecto de metro y de tren y de todo, y luego me pillé la DS por curiosidad, porque quería jugar algún juego. Y ahí he jugado, por ejemplo, el Dragon Quest, el 8, en la DS en su momento y tal. Pero bueno, bien. Sí. Está interesante. Bueno, al Mario Kart le he dado. Y claro, la tengo con la tarjetita esta de... Bueno, en la DS, ya que te gustan los juegos de rol, salió un juego. Bueno, luego lo sacaron en Play 3 y en Play 3 fue Action RPG, pero en la DS es el mismo juego, pero es por turnos. Empiezo, tengo las orejas abiertas. A ver. Se llama el Ni no Kuni. ¿Es Ni no Kuni? Eso suena a canción de Nino Bravo, tío. Pues el Ni no Kuni es un juego de rol muy chulo, con una historia muy buena. Y lo que te digo, es el mismo juego, tanto en DS como en Play 3. Pero en Play 3 cambiaron el sistema de combate, para mi gusto mejor, porque me gusta más el Action RPG. Pero en DS lo tienes como... Pues eso, por turno. Sí, sí. Ni no Kuni, con K. Ni no Kuni, ¿no? Sí. Solamente salió en Japón, pero hay una traducción... Pero vamos, es japonés. Ni no Kuni. Sí. Vale. Hay un parche con una traducción al castellano muy buena. Este juego lo que tenía era que... por ejemplo, los hechizos... ¿Sí? Y todas las cosas que tenías que hacer te venían en un libro que te venía con el juego. Pues la traducción también han traducido el libro y lo tienes disponible en PDF para poder jugar. Eso es ideal para jugarlo con la tableta al lado. Sí, sí, ¿sabes? sí. Con la tableta lector de PDF. O con el lector de PDFs, exacto. Sí. Eso tiene buena pinta. Sí. Además es el juego de DS que más ocupa. Creo que eran 512 megas o algo así. Bueno, eso es asumible, con... Sí, si el juego, a mí, ¿ves? Sí. Eso es una de las cosas del encaje de bolillo. Pero, que ¿cómo demonios metían en 512 megas, 256, 128 juegos así? O sea, Zelda se enteró con sus mapeados, con toda la lógica. Con su banda sonora brutal. La madre que los parió. Sí, sí, sí. Oye, me estás recordando, no sé si me los recomendaste tú, probablemente fue alguno que programara en código máquina, alguno del grupo de GD. Pero nos recomendaron de Ultimate. Hay un tipo que hace un vídeo al año sobre una consola determinada, ¿vale? Uh-huh. Una ponencia. Y que se llama The Ultimate Game no sé qué Conference o algo así. Tengo que buscar el nombre. Pues no. Y no, me no. vi el caso es que se habla en una hora, cuenta toda la historia, temas técnicos. En serio, luego te tengo que buscar el link y te lo doy. La de Game Boy. Sí. O sea, es decir, he decidido cómo voy a hacer el efecto del agua en la versión código máquina del Javis Big Adventure sin gastar más bloques, parecido a cómo está hecho Niana, ¿vale? Uh-huh. Porque me fijé en lo que estaba contando cuando cargaban los logos de Game Boy, de Nintendo, que eran obligatorios ponerle el logo de Nintendo para que arrancara el juego en la consola, sí. Que me quedé flipando, y la gente hacía efectos. Uno de los efectos que hacía era, según iba el trazado, volvemos al haz de electrones, el equivalente, sí. según iba trazando, tú le cambiabas el offset, es decir, el punto donde empezaba en cada línea. Lo hacías un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Eso en cada dibujado, cambiando, pues en la primera línea es uno, en la segunda línea, ese uno lo haces en la segunda línea, en la tercera pintado en la cuarta, lo vas haciendo para que cambie como una curva, ¿vale? El sí. efecto que tú veías en la pantalla es ese típico que es como si fuera de gelatina que se mueve para los lados. Sí, sí. Cuando tú lo ves en pantalla. Pues era simplemente eso, cambiando el punto redibujado en cada frame de una manera determinada para que se sincronizara con lo que estás viendo. Uf. En sí, ese sí, momento sí. decidí que el agua del Javis lo iba a hacer así. Y eso es por esa ponencia. Seguramente, no sé si hay una de GameCube, pero hace un año, si algún día hace una de GameCube, vas a flipar. Lo que pasa es que será en inglés, ¿no? Sí. Por desgracia, para eso sí. Es un motivo, es un te lo juro, esa ponencia vale tanto la pena como para ponerse a aprender inglés. Ya, uff. O sea, te digo, es babear continuamente durante la primera media hora, dices, bien, la historia interesante, tal, pero cuando empieza a meterse en la máquina, dices, no, es que tiene dos buffers, la forma de calcular los sprites con respecto al background lo hace así, te lo pone con gráficos, tío. Sí, o sea, sí, tú sí, lo sí. estás viendo y estás diciendo, por favor, dame más, coge mi dinero, pero dámelo, ¿sabes? Sí, o sea, sí, claro. De hecho, tengo otras cinco, de los cinco, creo que son otras cinco, pendientes de ver y que las tengo reservadas, pues para eso un momento en el que tenga una horita de tranquilidad y otra horita para poder pajearme a gusto, con perdón de la expresión, cuando termine de ver el vídeo, ¿sabes? Porque, ya te digo, consola de Game Boy, quedé extasiado, pero de la cantidad de información. Y además importante, interesante, aplicable, usable. Sí. ¿Sabes? O sea, que te cuenten directamente cómo hace la Game Boy para pintar en pantalla y cómo se ahorra aquí, cómo hace la operación tal para hacer los distintos planos de fondo y por qué cuando te mueves hasta un sprite de enemigo tú vas delante y a partir de que pasas el sprite de enemigo tú apareces detrás pintado, que es simplemente porque los ordena de esa manera. Sí, de esa manera, sí, sí. O sea, sí, sí. Y cuando lo ves, esto es lo que hablamos el otro día, una vez que ves lo simple que es el código máquina, te asombra de cómo te complican la vida con otros lenguajes, porque es que es tan directo, tan evidente y tan fácil, que dices, me va a llevar más tiempo, pero pues esto es una sensación así, es de esta sensación, que no sé por qué he entrado en este bucle, no sé a qué venía, pero bueno, ya lo dejamos aquí como dato, el que quiera verse la ponencia que se ve, el que no me pregunte, le busco el link. Pero bueno. Bueno, cuéntame tú cosas, que se supone que el entrevistado eres tú. No, ya te estoy contando también. Me estás entrevistando tú a mí, tío. O sea, ¿qué pasa? Me he convertido en el entrevistador, ¿has visto? Te has convertido en el entrevistador. Exacto. O sea, ¿qué es esto? Hay que bajarte los humos, a ver. O sea, ¿qué pasa aquí? He venido aquí de invitado a tu podcast y resulta que me he convertido yo en el amo del podcast y tú eres ahora el invitado. ¿Qué pasa aquí? El amo del calabozo. O sea, ya me contarás. O sea, te quejarás de lo a gusto que estás como para tomar el control del podcast, macho. Sí, no, totalmente. Esto yo se lo digo a todos los que venís aquí y me transmitís esta duda de yo que pinto ahí durante 3 horas y tal, que voy a contar, que me voy a quedar sin cosas que contar. Y yo os digo a todos lo mismo, una vez que inicies esta conversación, ya no es porque uno esté más tiempo o menos tiempo, simplemente estableces un ambiente relajado, te pones a charlar y siendo consciente de que estás hablando al público para no contar cosas que no debas, evidentemente, pero empiezas a charlar y los vericuetos te van llevando, pues eso, desde el maltrato infantil hasta el Renegade, juegos de consola, el arte en la GameCube, la PlayStation o la PlayStation. Fíjate, o sea, acabar hablando de un vídeo de Game Boy. O sea, para que veas si, si este mundillo da de sí. Da de sí, es que da de sí, da mucho de sí. Y eso que no nos hemos metido en consolas muy actuales o en juegos de ordenadores actuales. O sea, que nos hemos, yo ahí me declaro casi desconocedor. Yo juego mucho en tablets, pero... Nos hemos ido lo más nuevo hasta la Wii. O sea, y la hemos tocado así un poco por encima. Pero... Sí, sí. Pues eso, sí, sí. Oye... Yo, aunque ahora continuemos un poquito, yo ahora pues te agregaré como a todos los contertulios al grupo de WhatsApp, que ya empezamos a montar un grupete en el cual pues ya se pueden empezar incluso a pensar en plantear temas para hacer grupales, porque ya empezamos a tener gente con disparidad de criterios, de opiniones, de conocimientos suficiente para enriquecer la conversación. Sí. Y pues eso, yo tanto a ti como a los oyentes, escuchas o compañeros, porque al fin y al cabo estamos todos en la misma familia. Si os insto a todos en general a que si queréis que se trate algún tema en el podcast, pues nos lo comuniquéis y lo articulamos, lo vemos y vamos viendo. Nos evidentemente, ponemos de acuerdo, aunque, sí. Perdón, dime. Sí, que nos ponemos de acuerdo igual en ese tema. Igual hay alguien que está más interesado, que sabe más de lo que pide la gente que se hable. Y oye, pues yo de esto sí que puedo participar. Pues yo de esto no, pero de esto sí. Y teniendo un grupito de gente se puede hacer cosas majas. Claro. Porque yo, de hecho, por ejemplo, yo soy muy desconocedor de muchísimas cosas. O sea, yo en realidad soy aquí, pregunto, pero porque muchas veces no sé ni la mitad de lo que sabéis vosotros, porque muchos habéis estado especializados en una época. Yo me quedé en mi época de Mega Drive. Empezamos a hablar de Sonic, a lo mejor algunas cosas me las sé y tal, pero yo me he ido desconectando y conectando y he jugado poquitos juegos cada vez. No he profundizado todavía, estoy empezando ahora. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor soy el que hace las preguntas que a nadie se le ocurren porque las dan por evidentes, pero por ejemplo, a mí me metes ahora mismo Play 2, Play 3, Play 4, sí, y estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Ay, o sea, yo Play 4 ni idea. Play 3, algún juego que he tenido, porque yo la Play 2 me la compré cuando salió la 3 por 2 pesetas, o sea, porque estaba de oferta, porque se las estaban quitando ya. La Play 3 me la compré cuando salió la 4, porque el que me la vendió necesitaba pasta para comprarse la 4. O sea, yo con las... No he sido nunca de... Pues, salvo la Play 1 en su día, no he sido yo de consolas de Sony. Y la Play 4 no tengo ninguna intención de comprarla. Ninguna. Igual cuando salga la 5 y me viene alguien ofreciéndome la 4 a buen precio porque necesita pasta para... Oye, pues trepa aquí porque tiene un par de exclusivos que los quiero jugar. Pues eso me pasó con la 3. A mí me pasa con la 4. Y Sonic cuando salga. Perdón. Y como la 3 me la vendieron con algún juego y tal, consiguió que conociera una saga que también es otra gran saga para mí, que era totalmente desconocida hasta que compré la Play 3, que es la saga del Assassin's Creed. Es otra saga que me gusta mucho, con muchos altibajos. El 1 es muy aburrido, muy repetitivo. El 3 es un pestazo de juego. O sea, pero por ejemplo, el Assassin's Creed, el 2, la Hermandad y el Revelations, que son los 3 juegos, digamos, del mismo protagonista, está basado en el mismo personaje, es una trilogía, son una auténtica maravilla en historia, en manejo, en misiones, en decorados, en... O sea, es que eso de moverte por Florencia, por Venecia, por Roma, por Constantinopla, es que... Y ves los edificios míticos y los puedes escalar, verlos desde arriba, meter... O sea, es increíble. O sea, a mí me enganchó sobre todo el decorado y luego ya la historia y demás. Y son unos juegos que me encantan, los Assassin's Creed. Sí, o sea que es el típico juego en el que puedes pasar de la misión y dedicarte a explorar y ya está. Sí. Hombre, al final las tienes que hacer, ¿no? Pero es un mundo sí, abierto. No, pero me refiero a que no te matan por estarte media hora buscando edificios. No, vas explorando. Tú vas a explorar, al principio te dejan ir solo por ciertos sitios, porque claro, no has, tienes que ir desbloqueando y tal, ¿no? Pero a lo que te dejan acceder, tú puedes dedicarte a subir, a bajar, luego ves una misión secundaria que no tiene nada que ver con la historia principal, pero yo qué sé, pues es echar una carrera con no sé quién, y entonces empiezas a escalar más rápido que el otro para llegar, ta, ta, ta, y te puedes tirar toda una tarde, o yo qué sé, o buscando cofres para conseguir dinero, o ¿sabes? Sí, es que es el tipo de cosas que me gustan hacer en estos mundos abiertos, que es explorar y sacar fotos. Que puede parecer una tontería, pero a veces te encuentras con rincones muy curiosos y haces safari fotográfico. Sí. Además, como en Play 3 no sé si se puede, pero en Steam sí. Yo que el juego lo tenía en Play 3, me lo compré para PC también. Porque, bueno. Y con él sí que puedes sacar fotografías y luego guardarlas en la galería. Hacer capturas de pantalla directamente. No, no, es que eso, pues eso. A ver, evidentemente tienes que tener cuidado para no spoilear, ¿vale? Claro. Pero yo, por ejemplo, en el WoW he sido mucho tiempo de irme por ahí bajo el agua con un casco que conseguí de ingeniería, que no te puede respirar bajo el agua, y recorrerme una zona que en teoría nadie va a recorrer más que tres veces al año. Sí, ¿sabes? Sí. Y simplemente para encontrarme a lo mejor un detalle de un cofre a medio enterrar en el fondo del agua, tomar por saco, que ni siquiera está como objeto activo, y sacarle una foto y decir, mira qué curioso esto aquí, en medio de la nada. ¿Qué hace ahí, no? ¿Sabes? En un sitio donde no va nadie. Eso, el WoW está lleno de cosas así, entonces, pues eso. Evidentemente no vale la pena estar pagando una suscripción solo para eso. Claro. Pero como juego de exploración, de hecho, tan importante se volvió eso que hay logros de sacar fotos en determinados puntos. Ya. O sea, lo han llegado a hacer institución. Por eso, porque nos dedicábamos eso, a ir aquí a sacar fotos o conseguir. Yo, hay una cosa interesante, que con el mago volar no podías en determinados ambientes porque todavía no se había liberado el vuelo, pero yo sí puedo planear porque tengo un parapente que me sale de la capa, o tenía cuando jugaba. Ya. Entonces yo me iba a tomar por saco una montaña subida, ¿sabes? Y a lo mejor conseguía subirme en una estatua de 50 metros de altura, que ahí no había Dios que se subiera. Entonces, claro, llegaba ahí y empezaba a hacerme las fotos típicas de, mira, estoy aquí arriba, ¿cómo he subido? ¿Sabes? Con eso te puedes echar horas y horas y horas. Imagino, Assassin's Creed es una... Es una recreación tan buena, pues... Puedes morirte ahí buscando rinconcitos en la cafetería de no sé qué. A ver, evidentemente no tiene, o sea, no está a escala la ciudad, o sea, no tienes Florencia entera, ¿no? Pero sí que tienes los edificios que probablemente estén hasta mal situados de como son realmente. Pero bueno, yo creo que más o menos la orientación sí que la tendrán, aunque esté en el juego lo ponen más cerca, claro. Estás limitado a un mapeado, ¿no? No puedes hacer el mapa tan grande como Florencia y Venecia enteros, por ejemplo, que en el 2 pasan las dos ciudades. Creo, pues estaría bien. Sí, sí, pero claro, recrea Florencia como era en el año 1400 y pico, ¿sabes? Sí, bueno, claro, efectivamente. Sí. Pero oye, de todas formas, habría que hablar con Juanan, a ver si se puede hacer algo, porque yo quiero una versión de Assassin's Creed en Albacete. Ah, bien. O sea, puede ser un sitio interesante, ya que son los maestros navajeros del país, por lo menos, sí. Si no del mundo, pues oye, estaría bien que en contraprestación pues hubiera uno de la época. Sí. O sea, si hacen también los cuchillos, será por algo. Yo, mira, lo que me fastidió de... Pues, aparte de, bueno, de que la película es una peste, la película de Assassin's Creed. Hay peli de Assassin's Creed y está basada en la Inquisición española. Y me jodió que sacaran la película basada en la Inquisición y que fuera tan peste, porque yo estaba deseando de que hicieran un juego en la Inquisición. Claro. Hubiera sido bestial. Pero sí, ya no lo van a hacer, evidentemente, teniendo película. Claro. Y más si no ha quedado del todo bien. No, la película. Entonces no generas fan. Claro. No, también es cierto que no es una época muy halagüeña. A no ser que estés acuchillando inquisidores. Entonces quizá sea un poco más divertido. A ver. En Assassin's Creed son los asesinos contra los templarios. Los templarios serían los inquisidores. Amigo. Vale. Esto demuestra que yo sé de Assassin's Creed lo que veo en la tele, ¿sabes? Sí. Por eso, porque, en Assassin's Creed 2, en los de Ezio, vas, por ejemplo, contra los Borgia, ¿sabes? Entonces, sí, esas partes las he visto en vídeo, algunas secuenciales. Pues eso, que vas contra los templarios. La verdad es que como concepto impresiona. O sea... Sí, porque tú eres el asesino, ¿no? Que se supone que son los malos, pues los templarios son los buenos, en teoría, en la historia, ¿no? Porque, bueno... Pues ya sabes que la historia las cuentan los ganadores. Sí, pero bueno, y resulta que tú eres el asesino, pero el asesino está en realidad buscando justicia. No, pues mola. La verdad es que mola el concepto. O sea, Sí. Te digo, es uno de los juegos que algún día tendré que probar. No sé si... Ese es el típico juego de quiero probarlo, no sé si me dará el ojímetro para eso, pero ya lo probaré. ¿Sabes? Alguna cosa de esas, pero bueno. Sí, te recomiendo que empieces por el 2. Sí, ¿no? Sí. Sáltate el 1 y empieza por el 2. Hostia, sí que es malo el 1, ¿sí? No, malo no. A mí me gustó más el 1 que el 3. Es que el 3, el protagonista, no tiene nada de carisma, ¿no? La historia no tiene... ¿Sabes? La belleza que tiene el 2, que es que te... No sé si es porque a mí me gusta mucho la Italia renacentista o por qué, pero... Hombre, tiene su atractivo, está claro. Por cierto, ¿de qué plataforma estamos hablando? Estamos hablando de Play 3, PC... Y no, imagino que para Mac también estará. Pues tengo que mirar, si está en Steam y para Mac, probablemente sea la vía que use. Porque yo Steam pensé que no lo iba a usar nunca. Y resulta que es una plataforma en la que, pues eso, el Master of Orion lo he comprado ahí... Sí. El otro día el Dungeons 2 este, que aunque he jugado 10 minutos y no me atrae nada, pero bueno, como era gratis, sí, pues ya ahí lo tengo. Pues. A ver, estaba mirando a ver si está para Mac, pero claro, aquí nada más me pone, como yo lo tengo para Windows, pues me pone Windows. Sí, no te preocupes, pero... eso sí. lo busco luego, por eso por no liarla ahora con la grabación, pero eso abro Steam y hago una búsqueda de Assassin's y ya está. Uh-huh. Y si está alguno, pues aparecerá ahí seguro. Yo es una cosa que, por ejemplo, el Maldita Castilla, aunque me lo he bajado, todavía no lo he probado, de la página original en la que lo publicó Loco Malito directamente a disposición de todos, sí. Pero estoy esperando que salga en Steam para comprárselo, en Steam. O sea, el Maldita Castilla está en Steam. Sí, pero no para Mac. Ah, vale, vale. Claro, vale, yo vale. Lo puedo comprar, pero no lo voy a poder jugar, con lo cual pues no me parece muy lógico. Claro, no. Yo como jugador de Mac también prefiero apoyar con mi dinero aquello que me permiten jugar en mi plataforma. No sé. Sí, vale, ¿sabes? Claro, entonces, evidentemente. Pero me encantaría pagárselo, ya te digo, porque es un juego que tiene un atractivo enorme y me da un poco de rabia jugarlo en el Mac. En la Play no me lo voy a comprar sin tener Play. Si me la acabo comprando por el Sony, que evidentemente me lo compraré en digital para jugarlo en la Play. Pero claro, como estoy a expensas de qué pasa con el Sonic y visto cómo es el mercado a día de hoy, no me fío ni un cagao, y eso que estoy impresionado con lo que he visto. Es justo lo que queríamos, o sea, hasta el punto de plantearme comprarme una consola y no sé ni cómo coño voy a ahorrar para comprármela, o sea, ya te digo yo. O sea, pero si el Sonic es bueno, ya encontraré la forma, porque yo ese juego, si es así de bueno, lo tengo que jugar. Pero como no me fío nada, pues voy a esperar a que salga y la gente no llore. Si sale y la gente está impresionada, entonces iré yo de cabeza. Porque esto de saltar al vacío no me vaya a pasar como con el juego este de las navecitas. No. Vale, el Assassin's Creed 2 sí funciona en... No sé si tiene versión para MacOS. ¡Uy! Y ahora mismo... ¿Cómo se llama? En precio me refiero. Se llama en 10 euros, pero si esperas a las ofertas de Navidad o a las ofertas de tal... Yo este juego me lo he comprado por 2 euros y medio. 10 euros vale la pena pagarlos por ese juego, aunque lo juegue 10 minutos, o sea, pero bueno, 10 juegos es más que razonable. Sí. Otra cosa es que no tenga tiempo. Si veo que no tengo tiempo para jugarlo, a lo mejor me lo pienso, pero claro, pues a ver, tú es... de momento no lo vas a jugar, no lo compras. No lo sé si lo voy a jugar, pero que no, o si dices va, que ahora sí lo voy a empezar, pues te lo compras. Que no, sí. Dices coño, pues espero, y lo ves un día de oferta 2 euros y medio y dices comprar. El más ya lo jugaré. lo tuve Desde la primera vez que lo mostraron, sí. Yo lo tenía en lista de compra y mi problema ya no era que me lo vendieran o no me lo vendieran, es que no tenía tiempo para ponerme. Es ahora y no juego mucho tampoco, y eso que me encanta, pero lo tuve ahí, y en una de estas que dijeron, pues no solo lo tienes en lista, encima lo hemos rebajado un poquito, por 22 euros creo que lo pagué, sí. Y bien contento. O sea, sí. Pues ya ves, no voy a pagar 10 por este, pues sí. No, yo hay juegos que sí, que los pago a gusto, y incluso hay juegos que no me he fiado de comprarlos directamente. Me los he jugado piratones y tal, y me los he terminado comprando. Ya ves. O sea, no, si el juego bueno es bueno, tío. Sí. Es bueno, y si merece la pena pagar por el trabajo de... Porque a mí me ha divertido ese juego, me lo he comprado. Y hay juegos que me he bajado piratones, los he jugado, no me han gustado, los he borrado, evidentemente no los he comprado. Pero sí, juego que me gusta, que realmente me gusta, me lo termino comprando. Si hubieran mi carpeta de juegos en iOS, fliparías. Fliparías. De hecho, he llegado a haber comprado los 3 Streets of Rage, que han desaparecido de la Store. En su momento, no sé, hubo una época en que Sega empezó a meter un emulador que, aunque era cutre, pero funcionaban juegos de Mega Drive en iOS. Y lo llegué a pillar y estuve jugando una temporada. Y de esto que me despisté una versión y luego habían desaparecido. Y ya no los he vuelto a encontrar ni en mi backup, ni arriba, ni... O sea, los tienes comprados, pero no los puedes jugar. Pero no los puedo jugar porque, claro, supongo que no los actualizarían para la plataforma actual y los quitaron de la Store. Mira, sin embargo, eso es una de las cosas que no me gusta del digital. Pues con Steam no tienes ese problema, ¿eh? No, evidentemente, porque te lo haces copia y ya está. No, o sea, en Steam han quitado juegos y yo me los puedo seguir descargando. No, pero me refiero que aunque los quiten, sí, tú siempre puedes hacerte una copia de seguridad que el mismo interfaz de Steam te lo permite, sí, y exacto, te sacas una copia del juego a otra carpeta y se acabó. Y se acabó, sí, sí. Y sí, la guardas ahí para el futuro. O sea, yo no es algo que tenga urgencia de hacer porque no hay ningún juego que me dé miedo que vayan a quitar. Que es una de las tranquilidades que tengo con Steam, que veo que no desaparecen las cosas, que están ahí. Sí. Me compré un pack de juegos de estos de Exen Heretic y la madre de esto, de 20 o 30 juegos. Sí. Los de 3 de Rings. He jugado 3 veces, pero ahí los tengo. Los de 3 de Rings, que son toda la colección: el Duke Nukem, el Lake Stone, el Terminal Velocity también está por ahí. Eso es, el Wacky Wheels, que es la copia del Mario Kart. Sí. Ese pack me lo compré también. Que jugados, muchos han envejecido malísimamente mal. Sí. Muy mal. Pero ahí están. Ahí molan. Pero bueno, está bien. Pero por lo que me costó, no sé si me costó otros 10 euros el pack. Pues mira, o menos. Tienes, o menos, sí, no me acuerdo. Yo sé que, o sea, además, sí, creo que fue dentro del grupo, porque yo estas cosas he empezado a mirarlo y a mirar Steam, pues a raíz del podcast y a raíz del grupo. Me compré uno. Eso es una de las cosas que tengo sentimientos en contra, porque me compré uno que era así muy cartoon, muy tal, de construir cohetes y lanzarlos al espacio, y convencido de jugarlo, ¿vale? Y ha resultado que lo he dejado ahí aparcado, no porque el juego no sea bueno, sino porque hay que estudiar de verdad ingeniería para usarlo, porque los cohetes reaccionan de verdad. Entonces, sí. Hay que echarle tantas horas que al final me echa para atrás. Bueno, pues eso me recuerda a un juego que tengo yo ahí, que me compré la primera parte. Empecé con la primera parte y ahora te digo cuál es, ¿eh? Y lo jugué poquito porque decía, es que aquí hay que meterle horas, estudiar y demás. Pero aún así salió la segunda parte y me la compré. Y los tengo ahí que algún día jugaré, que es el Universe Sandbox. Me suena. A ver. Me quiere sonar algo de Sandbox, pero no sé ni siquiera es... A ver, el Universe Sandbox es... Aquí tienes el universo. Haz lo que te dé la gana con él. Cargas el sistema solar y dices, ¿qué pasaría si meto un sol donde está Júpiter? Y ves cómo reacciona. Hostia, pues mola eso, ¿eh? Mola un montón. Lo que pasa que... Y sabes, si puedes acelerar el tiempo, reducirlo, hacer un viaje de tal planeta a tal planeta, ver cómo estaban puestos... los planetas el día que tú naciste. No, a mí me mola más esto de jugar con las físicas. ¿De qué pasaría si Júpiter finalmente hubiera sido otro sol y ese tipo de cosas? Sí, o si le metes una segunda luna a la Tierra, o si de repente explotas el sol, que ves como la Tierra deja de estar en órbita, se empieza a alejar, y tú vas viendo los datos del planeta, no sé cuántos, 200 grados bajo cero, 500 grados bajo cero, 800 grados bajo cero, o sea, lo vas viendo cómo va cambiando el planeta, las temperaturas, el aire, el tal, o sea, lo vas viendo en datos. Sí, pero sí, resuelve la duda aquella que tuvimos en el grupo de si sentirías primero la falta de luz o el impacto de la gravedad. Eso ya no lo sé. Yo no, que nos pasamos una mañana discutiendo eso. Si desapareciera de golpe el sol, así como hipótesis, sí, ¿qué pasaría? ¿Notaríamos primero el tema de la luz y del calor o notaríamos primero la onda gravitatoria? ¿Sabes? Pues no lo sé. Esto es como lo PQA o QAOP. ¿Sabes? Como no ha sucedido nunca y no somos ninguno físico de partículas avanzado. Hombre, pues al final llegamos a la conclusión de cuñado. No es igual. Todo el mundo sabe que es QAOP. Todo el mundo sabe menos yo, o sea, qué bonito. Luego ya no es todo el mundo. Por eso digo que entonces tu argumentación tiene una pequeña laguna. Eso me hace gracia. Todos, no, yo no. Luego ya tu afirmación no es cierta. Bueno, vale. ¿Sabes? Nada, pero bueno. Vale, dice así resignado. Claro. Así como los clásicos, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? Cuando les echa la charla a los niños que van relatando por el pasillo. Ay, Dios mío, vaya tela. Míralo, el que no tenía nada que contar, ¿sabes? Ay, sí, ¿sabes? Pues aquí quedan 6 minutos y medio para las 3 horas. Compañero. Madre mía. Compañero. El que no tenía nada que contar, ¿sabes? Poquita cosa. Ah, poquita cosa. 3 horas de chapa, tú fíjate. Ah, sí, ¿no? La verdad es que pensaba que digo, pa, en media hora esto lo hemos finiquitado. Claro. Pero esto te pones a hablar, te empieza a salir una cosa, lleva a la otra. Y además, estando a gusto, pues. Claro, es que ese es el tema, que una vez que te relajas y que no tienes por qué responder a unas expectativas, porque sencillamente la expectativa es charlar un rato, pues ya te quitas la presión esa encima de tengo que ser el listo de los videojuegos, ¿sabes? No, y ya está, cuentas tu vida, tu vivencia. Ni lo soy, ni pretendo serlo, ni lo seré, ni... Además, yo te voy a contar una cosa. Jugando soy muy malo. Muy malo. Sí, ¿eso? ¿Pero algún juego en concreto o en general? En general. A mí me cuesta mucho dominar un juego. Sea el que sea. Hostia. Sin embargo... Yo depende del género. Hay juegos en los que se me dan mejor, los puzzles se me dan muy bien, pero... Pues a mí me cuesta dominar los juegos. Se me dan mejor las aventuras gráficas, las conversacionales. Uh-huh. De hecho, bueno, la aventura original es uno de mis juegos favoritos también, de Spectrum. Uh-huh. Tuve la suerte de, el año pasado, de conocer al grandísimo Andrés Samudio. Es un tío enorme, es grandísimo, es súper simpático. O sea, estaba allí, bueno, en la Euskal Encounter, que daba una charla. Y yo me estaba acercando al sitio de la charla para pillar sitio, ¿no? En las primeras filas y tal, para enterarme bien de la charla, porque me interesaba mucho. Y estaba Andrés Samudio sentado con su portátil, no sé lo que estaría haciendo, bueno, lo que sea, ¿no? Y me acerqué, oye, Andrés, perdona que te moleste. No es ninguna molestia. Dejó el portátil, se levantó, se puso a hablar conmigo, me firmó los libros, hablando de la aventura original, pim, pam. Bueno, luego en la charla... Hasta me preguntaba cosas a mí. Directamente la organización me dejó un micrófono fijo a mí. Oye, pues mira. Tío, un majete y tal. Y muy bien, muy bien. La verdad es que, ¿sabes? Has jugado tanto a sus juegos de pequeño. Has leído tanto su sección de la Microhobby, que era el viejo archivero. De repente un día tienes la oportunidad de charlar con él y ves que es tan llano, tan buena gente. Bah, de verdad, es una de las personas de mis ídolos de la niñez que más ilusión me ha hecho conocer y que más, no sé, que más cariño le tengo. No, pues oye. Sí. Eso, yo de hecho, todas las referencias que tengo de Samudio son buenas. O sea, no he oído a nadie decir, no, que es un antipático, ni mucho menos, todo lo contrario. Al revés, es. Entonces, vamos. Por eso. Sí. Que es de la gente que mola conocer por eso, porque... Sí. Porque se ve que no necesita ir pisando cabezas para triunfar. Nah, no, porque no, es que no lo necesita. Y fíjate que, ¿sabes? Que es médico, que es programador, es que... Bueno. No sé cómo se llaman, me vais a perdonar, los que se dedican a ir por las cuevas y... Espeleólogo. Exacto, espeleólogo, o sea... Ha viajado todo lo que ha querido, conoce un montón, es súper inteligente. Ja. De verdad, es que cualquier palabra que diga sobre él siempre se va a quedar corta, porque siempre va a ser más grande de lo que yo sea capaz de decir. Pues ya sabes, te toca dedicarle un juego, tío. Sí, sí. Se nota que es uno de mis ídolos, ¿no? Se nota que os lleváis a matar y que no te gusta nada. Nada. Pero nada, de nada, de nada. Pues sí. Si alguna vez me escucha aquí, que bueno, pues eso, que un saludo muy grande para él. Uh-huh. Y que a ver si nos vemos otra vez, hombre. Ay, Dios mío. Muy grande, pues muy grande. Pues sí, pues sí. Hostia, pues no sé por qué. Ahora mismo me acabo de quedar que no sé por dónde continuar el podcast y no sé si continuarlo o dejar la charla hasta aquí. Yo creo que ya hemos hablado de todo lo necesario por haber. Es como que nos hemos quedado vacíos. Sí. ¿Sabes? Sí, así ¿sabes? Estos polvos que echas bien, que te quedas totalmente vacío ya, y dices, es que estoy a gusto, ahora ya es el cigarro, el café y a dormir. Exacto. ¿Sabes? Pues yo tengo esa sensación ahora mismo de que nos ha quedado un podcast redondo, que además, como vamos, esto no es de una vez para siempre, sino que vamos a tener la oportunidad de, de hablar más veces. No hace falta alargar más y, claro, no y dar falta... la chapa a los oyentes con más. Bueno, si han llegado hasta aquí, que bueno, si no nos han desheredado después de la chapa técnica que les dimos el último día con Sergio, a estas alturas, pues aquí estamos. Bueno, por cierto, pues, antes de irme, dime. Quiero felicitar que hoy es el cumpleaños de Rafa, de Retroalba, y bueno, pues... aunque, ¡felicidades, majo! Aunque esto salga más adelante, que el día de su cumpleaños, pues muchas felicidades. Pues eso, felicidades. Tú habla con Juan, aunque te preste el canasto un rato. ¡Ay, ay! Que hoy te toca jugar a ti con él. Pues eso, felicidades, Rafa. Bueno, pero de todas formas, antes que irte, hablando de Retroalba y de lugares que frecuentas, los que se puedan decir en público... ¿dónde te enviamos los jamones, como digo siempre? ¿Dónde te enviamos las cintas firmadas de Samudio? ¿Dónde te enviamos este tipo de cosas? ¿Dónde te podemos encontrar, conversar contigo? ¿Sabes? Pues, a ver, encontrarme, ¿me podéis encontrar? ¿En mi casa? No, o sea... No, a ver, redes sociales no las frecuento mucho, no soy de redes sociales, sí que tengo Facebook, apenas lo uso, Twitter lo tengo por los concursos y poco más. Empezamos bien. Sí, no, encontrarme pues en el grupo del mundo del Spectrum, ahí sí que lo frecuento mucho, en Skype, Jevilón, busquéis Sí, y poco más, ¿no? No te creas que me podéis encontrar en muchos más sitios. Oye, pues es curioso que yo frecuento también el canal del Mundo de Espectro y nunca te he visto por allí. ¿A que no? No, o sea... si casi nos damos los buenos días y las buenas noches en el canal, tío. Sí, nada. Bueno, sí. Y sin casi, hay días que sin casi. Sí, nada, se habla muy poquito, la verdad. No... Últimamente la cosa está un poco más relajada y es más asequible enterarse del flujo. Antes, cuando estábamos a 3.000 mensajes al día, que estábamos así sin defogar, ¿sabes? Pues no. Era infumable, o sea. Cuando salió el ZX1, el día que lo enviaron. Buah. No, pero yo de aquella todavía me leía los mensajes, macho. ¿Pero te acuerdas los mensajes que pudieron salir? Pues no lo sé, pero dejabas el teléfono, te ibas a comer y cuando volvías decías, ya, esto es insostenible, 300 mensajes, o sea, no. Pero que igual salían 6.000 mensajes al día. Sí, y no había que correr mucho para eso. De hecho, más de uno saldría corriendo precisamente por eso. Sí, más de uno salió por eso. Entras al canal y de repente te entran 400 mensajes, la batería te baja a la mitad y dices, mira, muchachos, o sea, sí, pero me lo contáis por mail. Yo es que lo que le decía a la gente, a ver, que es que esto es hoy, mañana, pasado, hasta que ya el ZX1, porque las dudas, había un montón de dudas, había un montón de cosas que no sabíamos. Digo, esto es estos días hasta que esto se estabilice. Tener un poquito... ¿sabes? De paciencia, que esto... Y al final, evidentemente, en cuanto ya se estabilizó, el canal volvió a su ser de 2.000 mensajes al día. Que se dice pronto, ¿sabes? Se dice pronto. No, a ver, últimamente no hay tantos. Ahora con el Next, hay días que sí que se suben un poco más los mensajes, como hoy. Hoy ha sido un día bastante potente. Miedo me da cuando encienda el móvil hoy. Que sí. No lo he mirado casi en toda la tarde. No, por la tarde ha estado más tranquilo. Pero por la mañana sí que cuando he ido a comer he visto un montón de mensajes. Ya ves. Tú fíjate. O sea, es decir, y ni siquiera me dice nada de ayer porque sabe que ayer estoy al tanto y sabe más o menos a qué hora ha dejado de leer hoy, ¿sabes? O sea, para que veáis hasta qué punto se ha convertido el grupo del mundo del Spectrum casi en un canal familiar. Sí. ¿Sabes? O sea, ya solo falta decir, vamos a quedar con los niños. No, niños no. ¿Sabes? O sea... Pero vamos, ya coñas aparte, se ha convertido en un sitio muy agradable para estar. A veces tenemos nuestras discusiones con los PQA y eso, que hay gente que no se le mete en la cabeza y cosas así, pero aunque discrepemos, no llegamos a discutir. Simplemente pues se aclaran las posturas y a veces pues se aclara aquello de esto es solo una posición, no se lo vaya a tomar nadie personal, por los que puedan estar leyendo que no participen, no se lo vayan a tomar a las malas. Pero en general, pues se discrepa con mucho estilo y con mucho cariño. Sí. O sea, que bueno. Sí, no hay malos rollos. O sea, que bueno, poquito a poquito, de todas formas, como se suele decir. Luego veremos. Ya hoy ya no creo que me pongan mira el canal mañana por la mañana, porque está empezando a entrar el sueño. Yo no sé qué hora es. Ya. Sí, no, yo... Sí, la 1:20. Yo, a ver... Los niños a acostar ya. ¿Qué dice? Bueno, desde que hemos empezado a grabar solo hay 68 mensajes. Solo hay 68 mensajes, pero ¿dónde está la gente? Hoy es mi tía Juanje. había fútbol. No Pedro sé. Sánchez ha tomado el Congreso. Sí, es verdad que emitía Juan G. hoy. Y además también había directo de Kiko, de Amicón. De Amicón, vale, vale, vale. Yo es que el de Juan G. en el directo estuve ayer, en el que hicieron con 4 MHz, pero no sabía que hoy había también. Sí, yo porque me salta en el móvil. Sí, lo que pasa es que yo tengo un problema con los directos. Y es que yo estoy muy acostumbrado a los podcasts y no siempre tengo tiempo para pararme a la hora en que se emite para escucharlo. Eso es lo que me pasa a mí, o que igual estás haciendo otra cosa. Y luego se me olvida. Yo hay veces que me paso por el directo de Juanje, saludo y oye, que me tengo que ir, ¿sabes? No, me jode porque Juanje es un tío muy grande también, es genial, me cae muy bien. Pero hay veces que me pilla mal de hora y tal, y no puedo seguir. Ayer me pillasteis haciendo limpieza, entonces dije, voy a estar, pero me voy a pillar mal. Entonces me puse el móvil al hombro con la reproducción en directo, pero yo lo estaba escuchando como un programa de radio, de podcast. Pues y yo mientras, no lo... limpiando, haciendo cena... Ayer ni me enteré tampoco de que había programa. Me enteré tarde. Yo me enteré pues a las 7 o 8 de la tarde, que empezaba a las 10. Claro, ayer mi día fue de dormir, porque el sábado fue no de fiesta, sino que estuve en el circuito viendo carreras de motos y tal. Y entonces acabas, como estás para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, pues acabas bastante cansado. Sí. Y el domingo fue de domingo de descanso y de dormir, y me enteré tarde del directo. Ya ves. No, a mí me pasa muchas veces que, pues eso, entre eso y que no está en el feed, porque si te pierdes un podcast que se emite hoy y que quieres escuchar, pues luego te vas al podcaster y ahí está. Y ahí está el recordatorio de los 7. Pero claro, cuando tienes decenas pendientes en el podcaster y encima los directos de vídeo, pues al final los directos de vídeo pasan a un segundo plano, salvo que de repente el tema que hayan tratado sea muy interesante y diga, mira, este me lo tengo que ver. Pero aún así es una cosa que cuesta, por eso, por compatibilizarlo es un poco problemático, al menos en mi caso. Sí. Pero bueno, y luego tienes niños y tienes... Pero bueno, es lo que hay. Pues supongo sí, que no disponemos de todo el tiempo libre que nos gustaría. No, ni en el momento en que nos gustaría. A veces, exacto. Cuando hay sueño no hay tiempo libre, o sea, cuando no hay sueño no hay tiempo libre, cuando hay tiempo libre hay sueño, y a veces eso ya te limita bastante. Te limita a quedarte dormido, claro. Sí, sí, vamos, yo más de una vez he pegado cabezadas delante del teclado, literalmente. De hecho, el sábado que fui de visita, o ya sabéis lo de mi abuela y tal, que ahora está en casa con mi madre, y voy los fines de semana de visita, pues eso, visitar a mi madre y a mi abuela, las dos. Entonces, el sábado yo, en la hora de la siesta, me puse a estudiar y me puse un podcast de ciencia. No a la vez, pero vamos, me puse los podcasts de ciencias que tenía pendiente, digo, ahora que estoy tranquilo y tal, pues dos de ellos me los perdí, los tuve que volver a descargar, porque en un momento dado yo estaba muy interesado en lo que estaba escuchando sobre el colesterol, me quedé dormido, y lo siguiente que recuerdo es que estaban hablando de no sé qué del ADN, bien. Que no tenía nada que ver. Sí. ¿Sabes? Que creo que además era un catástrofe ultravioleta el que estaba escuchando. Y no sé cómo pasé de uno a otro, entonces pues tuve que volverme a descargar los capítulos para escucharlo en toda su plenitud. Entonces, claro, por eso digo que cuando a veces tienes tiempo libre no te da la cabeza para ponerte en estas cosas. No te da. Pero bueno, oye. Pero bueno. Poco a poco. Y hay cosas que al final te las saltas porque dices, es que no llego a todo. Es que necesito otra vida alternativa para lo que es escuchar todo lo que quiero escuchar y ver todo lo que quiero ver. Eso se llama 30 millones de euros y solucionado. Claro, sí. Claro. ¿Cuándo dices que me los das? Sí, sí, bueno, tú espérate que yo tenga 60 y hablamos. Vale. ¿Sabes? Pues yo todavía estoy detrás del primero, pero vamos, de la primera decena de miles, ¿sabes? Sí. Pues. Ahí estamos, sí. O sea, al final el tema es ese, el, como digo casi siempre, el bien más valioso que tenemos es el tiempo y el poder decidir a qué dedicarlo. Sí. Eso incluye salud, el tener dinero suficiente para no tener obligación de trabajar, el tener responsabilidades por debajo de lo que te da de sí el cuerpo. Porque si tienes 4 hijos, un trabajo a media jornada y encima tienes que buscarte la vida por fuera, mucho tiempo para disfrutar del reto no te queda. Entonces, bueno, pues eso, esa es la complejidad que nos... ¿Perdón? Que nos aturulla a todos según vamos cumpliendo años y ganando responsabilidades, que al final pues tienes que priorizar. Y la familia es la familia. Sí. ¿Sabes? Y luego de disfrutar del retro, como encima estamos con el canal del Mundo del Spectrum, estamos más tiempo hablando de retro que jugando. Sí, bueno, esa es otra. Yo hay veces que que me quedo ahí como diciendo, vale, bien, venga, a ver qué han contado esta mañana y tal. Y muchas veces, como decía, que yo me llevo el iPad al baño y no tengo ningún problema, pues hay veces que no me llevo el iPad, que me llevo el teléfono para revisar los mensajes. Sí, entonces sí, sí. Ese hueco ya no juego. Claro. Pero no la primera vez. O sea, que, pero bueno, pero cuando es un tema así familiar se agradece, porque a mí también sí. Me ayuda a desconectar. O sea, el sí, poder claro. Estar hablando de un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el día a día. Sí, con tus problemas, con tus claro, obligaciones, con tus. Hablas de lo que te gusta, con claro. Además con gente maja, porque la verdad sí. que es un canal muy sano, no hay. Sí, sí. No sé. No, por eso digo que en ese tenemos nuestro equilibrio bastante bien sí, montado. Para estar tanta gente, la verdad que. Pues sí, por eso digo que, bueno, sí, sí. Que en ese sentido yo por lo menos estoy muy contento. Yo que además que no soy nada de frecuentar cosas en directo, yo soy más de la comunicación en diferido. El estar ahí en directo y ir contestando, pues también me esfuerzo un poquito más de lo habitual para estar al día. Pero es por eso, porque el ambiente es bueno, el intercambio es bueno, se cuentan cosas interesantes, aunque sea solo compartir tres fotos de un guiri del Wallapop, aunque yo me desinstalo al Wallapop porque ya paso de ver gente especulando, pues ya, sí. Ya me creo lo que decís y ya está, pero luego ponéis el vídeo de no sé quién y me lo miro, me lo apunto para después, tengo una un acumulado en el ver para después que mejor no te lo explico, me da pánico solo de verlo, pues claro, el enlace interesante que veo, añadir para después. Tengo una idea. Dime. ¿Por qué no dejas la lista de ver para después en ver para después? En ver para después, pues claro. Sí, pues la claro. Hago. ¿Sabes lo que pasa? Que te va a pasar como me acaba de pasar a mí ahora con los ficheros de los últimos 20 años, que yo los iba metiendo en carpetas para revisarlo de tal empresa, para revisarlo de tal proyecto que se ha quedado en la estacada, para revisar no sé qué. Cuando me quedaba sin espacio lo zipeaba y lo metía en otra carpeta que es para revisar después. Sí. Eso ha acabado finalmente dentro de 4 o 5 zips en plan muñeca rusa, en plan de para revisar luego .com para cuando pueda. Y ahora me estoy viendo haciendo el proceso contrario, descomprimiendo, moviendo ficheros gracias a Hazel automáticamente por tamaño para ir filtrándolos en primer lugar y muchas veces borrando información de ¿y esto para qué lo guardé? Claro. Otra muy interesante, pero otras ¿y esto para qué cojones lo guardé? El otro día me encontré la carpeta de los logs del IRC originales, los que yo guardé en su día, que no fueron todos, pero... ¿Guardas sí, sí. todo o qué? ¿De dónde te crees que ha salido la foto del avión de Iberia, tío? Eso lo hice literalmente con una foto del año 94 en el año 96 en mi primer ordenador en casa. La primera vez que abrí el Paint, eso fue lo primero que hice. Transformar esa imagen en la otra para aprender. Sí, sí, sí, sí, sí. Y como en su momento no se podía contar porque la empresa estaba en activo y en teoría no se podía sacar esa imagen de la empresa, ahora ya que la empresa prácticamente ni existe, pues ya 20 años después con un logo que ni siquiera es el actual, nadie me va a venir reclamando eso y queda como al chistrigo, pero entonces claro. Me hicieron prometer que eso no iba a salir nunca. Yo lo guardé en un zip con la esperanza de que algún día se diera esta situación y pudiera abrirlo nuevamente. Claro, y de hecho claro. Le volví a preguntar a mi padre, ¿tú crees que a estas alturas es seguro que yo publique esto? Simplemente como edición artística, no por nada. Sí, no, a estas alturas claro. Ya que no van a decir. Claro. Yo estoy jubilado y la empresa está casi destrozada ya. O sea, que... Pues sí, pero, nadie va a ir a por sí, ti sí. Por eso. Tengo cosas tan antiguas. De hecho, ayer borré una carpeta que tenía guardada de correos electrónicos. Que tú espérate, en el año 2003 yo me pasé a Mac, en el 2004 ya me decidí bajar de Linux en el correo, salir de Thunderbird y entrar a Mail y confiar en Mail, ¿vale? Uh-huh. Sí. Pues tengo una carpeta que se llama Pre-Thunderbird, que es de la época en que me pasé de Windows a Linux cuando salté a Thunderbird. Ya. Yeah. O sea, y tenía ahí guardada la carpeta y pues mira, si en 15 años que creo que lleva esa carpeta ahí, no necesito extraer ningún correo. A estas alturas ya, los delitos que hay ahí han prescrito. Sí, y que no, que ni te vas a acordar de lo que tienes ahí, es que... Ya está. O sea, no, luego te encuentras cosas como las fotos que nos hacíamos en la oficina con las primeras cámaras digitales que se veían verdes las fotos y los vídeos. Que eran malas de narices. Que eran malas de cojones y pues esas sí las guardas por nostalgia. Entonces estoy haciendo ese filtrado. Esto para adentro, esto para afuera, ¿sabes? O sea, pero hasta el punto de quedarme sin espacio y tener que montar automatismos para liberar espacio a saco. O sea. Yo las primeras fotos que metí al ordenador fueron con un escáner de mano. No sé si ya. Te suenan. Era el escáner, sí, sí. Tú, en vez de como son ahora, que tú pones la foto, le dices escaneame, no. Tú ibas recorriendo con la manita a ritmo regular. Eso es, tú lo cogías tal cual escáner de barras. ¿No? Pero uh-huh. Tenía como un rodillo, Entonces tú abrías el programa, ponías el escáner encima de la foto, le dabas al botoncito y, trrr, y tenías que ir moviendo la mano poco a poco, despacito, y ibas viendo cómo iba saliendo. Y como no fuera ritmo regular, deformaban la cara de quien fuera. O sea. Exacto, como te giraras un poco o como le dieras un poco más rápido, adiós, tenías que ir a una velocidad. Igual que el barrido de electrones de la Game Boy que hablábamos antes. Exactamente. Exacto. Igual. Como movía la mano de derecha a izquierda, de hecho, había gente que hacía arte con eso. O sea, para que veas hasta que... Si es que somos unos abuelos de bolleta. Si es que no puede ser. Sí, madre mía. Bueno, y que ahora peinamos, haces una foto con el móvil y ya está. Peinamos ya canas, bueno. Yo tengo canas desde los 20, tío. Calvo desde los 25. Medio calvo desde los 25, sí. Imagínate. No, yo lo que uso, de hecho es curioso, yo uso ahora el móvil, hago una foto, pero uso un aparato que se llama StandScan Pro, que es curioso porque es unas pilas con un enchufe a unos LED, que tiene unas tiras de LED, una caja, que se monta como un trapecio con un hueco, ¿vale? Entonces en la parte de arriba tiene un agujerico y debajo pones la hoja. Entonces tú lo despliegas, lo pegas, que tiene imanes integrados, se pega, se hace una caja. Sí. Y tú, vendiendo los papeles, le vas sacando las fotos con el programa de captura que tú quieras y los conviertes en PDF y Pro. Y cuando terminas, lo que haces es desenchufas la caja de pilas, sí. lo desdoblas y se queda de la anchura de un dedo del tamaño de una carpeta 4. ¡Hostia! Y eso está hecho para que te lo lleves en la maleta de negocios y puedas escanear en movilidad. En el momento, sí. 35 euros creo que costaba en su momento, o sea. Yo conozco programas para Android que lo que te hace es, tú sacas la foto al documento. Y luego le dices, ¿cuáles son las esquinas? Y pinchas aquí, aquí, aquí y aquí. Te lo deforma, te lo pone al tamaño y tienes el documento perfectamente escaneado. Claro, evidentemente con foto, no es OCR, o sea, no es texto. Pues esto es lo mismo, solo que en iOS, eso te lo hace la aplicación, pero esta caja lo que hace es darte una iluminación perfecta a lo bruto. Claro. O sea, iluminación LED blanca, o sea, que se ve de puta madre, tenga la luz que tengas en el ambiente. Claro. Hombre, evidentemente, claro, si vale un dinero es porque hace su función. Sí. Pero sí que hay opciones más baratas para salir del paso. Sí, totalmente. Yo, igual una de las cosas. Igual no para alguien de negocios, pero para ti para casa, pues te puede valer. Sí, no, a mí me sobra. De hecho, yo una de las cosas que evalué cuando me empeñé en digitalizar todos los documentos y tal, era el pasaje, costaba 500 pavos, entonces era imposible que yo me metiera en eso, pero un escáner de documentos. No que escaneo, sino de eso que le das un taco de hojas. Sí. Y te las escanea todas del tirón. Y si las enchufas con un programa suficientemente inteligente, incluso dices, mira, estas son un paquete de hojas que van de uno en uno. Estas son de doble cara. Y estas son, que son cada tres páginas, es un documento. Y la propia aplicación te va taca, taca, taca, taca. ¿Taca? ¿Perdón? Sí, sí. Con una aplicación que se llama PDF Pen, le pasabas el OCR automáticamente todo esto. Y con Hazel, que podía leer dentro de los documentos, decía, mira, si pone fecha no sé qué de este formato y además pone unión fenosa, me lo metes a la carpeta de la luz y el gas, pero clasificado con el renombrado con la fecha. Y te quita de historias, ¿sabes? Eso hay mucha gente que lo hace, pero al final, como no me pude comprar el escáner, que es la barrera de siempre, acabas con un taco de papel muy gordo. Sí. Y poco tiempo para escanear. ¿Sabes? Entonces, bueno. Pero bueno, no sé. Pues bien. Tú fíjate, hablando de escaneo de documentos de facturas, con dos pares. Eso para cuando tengamos que escanear las facturas y automáticamente clasificar las facturas de nuestras enormes ganancias con los videojuegos retro que vendamos. Exacto, cuando tengamos los 30 millones de euros que estábamos hablando antes. Claro, claro, o sea, 30 millones de euros es fácil. ¿Cuántos son? 5.000 personas que nos pueden comprar el juego. ¿A cuánto hay que ponerlo para ganar 30 millones de euros? A lo que sea, a doblón. A doblón por cabeza, pues ya está, se pone a doblón por cabeza. Lo que nos van a doblar es a nosotros la cabeza, ¿sabes? Sí. Pero venga, 3.000 eurillos la finta, que lo vendo barato. Fíjate, pues le canto yo los bytes a la finta, por 3.000 euros le canto yo. Hostia, que si pi, ¿sabes? ¿Cómo? Lo cargo en directo, o sea, me subo a un escenario, cojo el micrófono y hago los sonidos y lo pueden cargar en directo. Es más, nos arriesgamos a hacer algún movimiento de viva o similares, peligrando nuestra integridad física, por 3.000 euros la cinta. ¿Cómo? Joder, las cosas que se hacen. No te quiero ni contar yo lo que sería capaz de hacer por 3.000 euros, Sí, sí, ya estamos fuera de la hora infantil, pero no sé si es buena idea, Bueno, a mí que me ofrezcan 3.000 euros, luego ya veremos. Sí, hombre, pasa que te lo pueden ofrecer y luego no dártelo. ya sabes, que la política de este país. Vamos a hacer esto. Y luego no hay presupuesto. No, si no me lo dan, no hago las cosas. Yo, pasta adelante. Sí, sí. Tú sí, dame sí, los 3.000 euros y luego hablamos. Vamos a 3.000 euros de pasta al gallo. ¿Sabes? Ay, el gallo. Ay, Dios mío. Se nos ha pillado mucho la pinza en estos últimos minutos, ¿eh? Sí, lo sí, que sí, no nos hemos reído en las primeras 3 horas, lo vamos a desmontar nuestra imagen corporativa pública en 18 minutos, ¿eh? Madre mía. Bueno. Pues sí. Bueno, ya con esa parte, ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente. Agradecerte enormemente a ti a estar aquí y a los oyentes habernos escuchado. Y además, sabiendo las reticencias iniciales que tenías por aquello de qué voy a tener que contar yo durante 3 horas, pues sí que tienes mucho que contar y lo que nos queda por disfrutar en común. Entonces, por darte la bienvenida al grupo, y como digo siempre a todo el mundo, que por eso no te dejo que intervengas todavía, son todos tuyos, para que tú despidas el programa, que al fin y al cabo yo ya hablo mucho aquí. Son todos míos. Son bueno, todos tuyos, te los bueno, puedes... perdón, puedes hacer de ellos lo que se dejen, ¿sabes? Bueno, pues lo primero, un placer enorme haber estado aquí, ha sido una charla súper agradable. Ya te sabes, tenía mis reticencias de venir de... ¿Y qué voy a decir yo? Que ha sido genial, ha sido todo súper natural, no hay ningún tipo de guión, o sea, ha sido todo sobre la marcha y súper a gusto, la verdad. Y a los oyentes, pues que gracias por haberme aguantado durante estas 3 horas, que, bueno, pues no sé si os habrá resultado interesante, si no, para mí ha sido un placer y, bueno, espero que nos oigamos, me oigáis, os oiga yo a vosotros, porque somos pocos y hay que conocernos y hay que hacer piña y disfrutar del retro, jugar, como dice Juanje, jugar mucho. Y jugar más, jugar mucho, sí. Y nada, que un placer y que gracias. No, gracias a ti. Y vamos a terminar con una manida frase de con los dedos de la mano y los dedos de dos pies, la pega, todos suman 23. Exacto. ¡Corten! Todavía lo echo de menos. Sí, señor. Pues eso, un verdadero placer, caballero. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, depende de cuándo termines de escuchar este podcast. Exacto. Y nos despedimos hasta el próximo Pod Fury. Adiós.